Fune de Cast. Una de 25 presenta Una de Cast Zombie. Bueno, joder, vaya cojones, ¿no? Qué raro queda ahora, joder, vaya mierda. Bueno, lo has hecho muy bien, tío. Bueno, explicamos esto, va, que viene. Igual tendrías que empezar otra vez. No. Queda tu cagada para la posteridad. Bueno, pues ahora no, no ha sido una cagada, no ha sido una cagada. Ha sido una cosa muy ridícula. Cuando lo expliquemos. A ver, que es que hemos estado grabando 10 minutos con el micrófono que no era, entonces hemos tenido que volver a empezar a grabar el podcast. Y es una putada, porque todo el talento que estábamos desparramando no vamos a poder volver a hacerlo. No vamos a poder volver a hacer el mismo podcast. Se ha perdido. Porque se ha perdido en el limbo. Unidireccional. Y además, Ángelus había ahí una introducción preparada o tal, no sé qué, con respecto a la... Y la estaba repitiendo y vais vosotros y lo jodéis todo. Porque queda mal. Queda súper artificial mal. Hubiera salido perfectamente si hubiera sido tan profesionales como yo. Qué va, profesional. Sí, profesional. Para ser profesional hay que cobrar. Y yo hasta ahora solo pierdo dinero. Claro, o sea, que todos los podcastistas gratuitos que hay en el mundo... No son en profesionales. No, por definición, no son profesionales. Bueno, anda, vale. Campeón. Campeón. Campeón. Son amateur. Hombre, profesional yo entiendo con respecto a la pericia, ¿no? No, pues eso no es el profesional. El profesional es que cobra. Bueno, anda, sigue, Gena, ¿qué estamos explicando? No sabe lo que significa el profesional. No soy un super filósofo como tú. No. Pero no ser filósofo o no ser filósofo, es ser persona. En la primera versión del podcast no había quedado tan agresiva, la verdad. Ya, es que esto va calentado desde poco a poco. Ya viene calentado. Total, como no escucha nadie, esto que mala. Va increciendo. Increciendo. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de los zombies, aunque antes Ángelus quería hacer una acotación y nota a pie de página sobre el podcast anterior. Sí, a ver, de Prometheus, que... Al parecer esta semana sale una noticia. Ahora ya siga. Venga, de Prometheus, que esta semana sale. Claro, porque ya lo repetí antes, pero ahora ya se perdió la pasión. En Prometheus salió esta semana una noticia en la que explicaban que bueno, básicamente cositas que había pasado durante el rodaje y tal. Y esto viene a colación de que salió el Blu-ray esta semana y tal. Y no trae el guión original. ¿Y por qué es interesante el guión original? Porque el primer guión incluía aliens. Porque iba a ser una precuela de Alien. Entonces, por ejemplo, en la escena en la que sale la efigie con un montón de urnas y tal, pues ahí había aliens, había huevos de alien. Uh-huh. Y se escapaban y tal. El biólogo, cuando acariciaba a la serpiente esa, como si fuera un gatito, pues era una mano, era un huevo, no, era un huevo de alien y le saltaba la cara y tal. Y el geólogo este zombie, extraño, pues era un alien. Y bien. Y luego había otro, mira, antes me viene bien repetirlo porque antes había cositas que se me pasaron y ahora me estoy acordando. Sí, eso es que no lo habías mencionado antes y me dan todavía más ganas de vomitar lo que estás diciendo. Pues ya verás, había una escena súper chula que salió un Predator. No, joder, tú estás pensando en Alien vs Predator otra vez, ¿no? Peliculón. Esa película que define tus amplias tragaderas. Pues sí. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues en la película, en Prometheus, en vez de el churri de la geóloga beberse un chupito de líquido negro y tal, lo que pasa es que él estaba explorando la sala con los huevos, le saltaba un estrujacaras a la cara, se quedaba solo ahí atontado, y luego se despertaba y decía, hostia, cago aquí y tal, como si no hubiera pasado nada. Entonces volvía a la nave, se follaba a la novia, y ya seguía la película un poco más normal. Qué fino eres, chaval, qué fino eres. Ángelus, me sorprende viniendo de ti. Hay días que me levanto así en plan fino. Ya veo, ya. Pues pone un pititito. No, vas a quedar mal ante toda España, vamos. Bueno, el caso es que la tía, pues eso, se infectaba y tal. Y luego la escena en la que le sacaban la sepia de la barriga era parecida. Le sacaban el Sexbuster y tal, el alien. Y el alien se escapaba de la vitrina y de la cápsula esa y la liaba por la nave. Y la tía se quedaba en la cápsula. y estaba y se curaba durante horas y horas y tal. Y tenía bastante más sentido de lo que sí, sirvió en la película. Presente, va, pero yo ahora de Abogado del Diablo. Tú la viste. Sí, sí, al final la vi y bueno, después de la rajada que había estado, pues a mí hasta me moló incluso. Lo dejo ahí, no es un peliculón, pero bueno, está guay. Pero es que si tú dices todo eso que pasa, todo es el guión original, es que al final es alguien otra vez. Claro. Es alguien otra vez, ¿no? Claro. Joder, hay que cambiarlo, coño, para hacer otra vez la misma película, para eso haces Alien Remake. Pues haz otra película que no sea Alien no sé qué. Y digo, es la película de Alien, no, llámala Prometheus y ambienta en eso. Prometheus, que no tiene nada que ver con Alien, es que es Alien sale al final. Porque a ti no, te lo está en el mismo universo de Alien. Bueno, hombre, ya, pero eso y no engancha... te lo dice. En la película no te lo dicen en ningún momento. O sea, que ¿cómo que no? Es... No. No, pero te lo da a entender. O sea, si hablan de Weyland Yutani, si te sale bueno, hombre, un androide... Bueno, si hombre, te... pero eres tú que, bueno, hombre, sabes no. mucho, que sabes mucho. Bueno, hombre, no. Yo a mí, o sea, está hecha para los fans. Yo a mí me la veo y me la trago. Y digo, esto no tiene nada que ver con Alien hasta el final, hasta que veo otra. Yo tú me te lo trago, tragas todo, sí, tú sí. te lo tragas todo, ¿eh? Mira cómo juega ahí, pensando qué filo ir. Bueno, y había una escena muy chulísima que cortaron, que era que el androide tenía unas trujas caras, ¿no? Y cogió a la geóloga, la cogía, y la ataba, y le paseaba el estrujacaras caras por la cara, y jugaba con ella y tal. Y hubiera sido una escena escalofriante y hubiera molado la de Dios. Escalofriante, una cosa. Me hubiera molado muchísimo. En fin, el caso es que la película salió como salió, por culpa de un productor que dijo, ah, mira, en vez de Aliens, pues vamos a ambientarlo, vamos a quitar los Aliens todos. Y mandó a reescribir el guión, y así salió lo que salió. Yo eso tampoco estoy de acuerdo. Es que no... Yo lo que hubiese hecho sería... olvidarme de Alien y hacer una película... Hacer un guión con sentido. Y hacer... Bueno, eso sí. Olvidarme de Alien y hacer una película con los ingenieros. Que a mí lo que más me mola de la película es cuando salen los mazacotes esos. Vale, está. Vale. No. Sí, la idea está bien. No. Yo lo apruebo. Pero es que el cambio de guión sería al final. Bueno, vale. Y hubo que hacerlo a prisa corriendo. Ahí está el problema. Pero es que eso es lo típico que pasa cuando pues no tienes talento, que es lo que le pasa a Lindelof. A Lindelof. Sí, eso aparte. Sí, no le quito culpa a Lindelof también, es idiota y así salió lo que salió. Pero, o sea, que la culpa no es solo de él, que la caza de brujas está toda contra él. Como nunca, las cosas no son culpa de uno solo. Pero es que además la caza de brujas viene de antes, viene de Perdidos, tío. O sea, que no puedes defender lo indefendible. A ver, Perdidos mola. Perdidos es una basura. Mola, y en Perdidos había más guionistas que el fulano este. Yo no entiendo esta focalización en él. Porque lo hizo él el final. Fue él. ¿Fue váter. él solo? No sé que sí, yo. En su casa. Supongo que fue él ahí. En el váter. Sí, seguro. Es donde se crea, tío. Donde se crea, exactamente. Y se destruye. Fue. Yo me imagino a Lindelof este en la mesa con los guionistas. Que sí, hay que meter el oso este, hombre, que ya lo resuelvo yo al final, no os preocupéis. Pero si luego el oso lo resolvieron en dos o tres temporadas. Bueno, hombre, la bruma lo resuelvo yo todo, no os preocupéis. Vosotros hacedme caso. Y luego yo al final se les fue un poco la pinza, pero tenía todo sentido. Para ti y para Lindelof. Lindelof. ¿Has visto qué onda tan bonita ha quedado? Sí. No, es arte en movimiento. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ya acabé con Prometheus. Ya está, ¿no? Ya está. Hasta el próximo podcast que volverás a hablar otra vez. Se acabó. Sí, bueno, si sale alguna otra noticia, pero mencionaré. En esta parte ya hablamos de por qué hablábamos de zombies o eso fue la anterior. No. Fue en la anterior línea temporal. Sí, fue en el otro universo, ¿no? Ay, ¿por qué hablamos de zombies? Es verdad, buena pregunta. Vaya. Ah, ahora que me viene a la testa. Testa rosa. Pues nada, ¿quién responde a esa pregunta? ¿Por qué hablamos de...? Yo creo que era porque mencioné que... A ver, me acabé Resident Evil 6 y me pareció una mierda. Y digo, pues puedo rajar. Ya que rajé de Prometheus, pues voy a rajar de Resident. Y... Hostia, Resident sale en zombies. Vamos a hablar de zombies. Todavía estamos esperando por una rajada de la Wii. You. También es verdad. O sea, ya estamos otra vez con eso. Joder, que quede constancia para todo el mundo. El post que nunca existió. En todos los podcasts lo mismo. Joder. Todos. Hasta que me tengo que hacer un podcast de la Wii U y así rajo durante ella, de ella todo el programa y ya está. De todas formas, hay que señalar también que el tema de los zombies ha sido un segundo tema después de que Hijos rechazase un ofrecimiento. Es verdad, sí. Que yo le ofrecí. Te ofrecí, Hijos. Bueno, hombre, yo te lo agradezco el detalle. Espera, vamos a explicarlo. Bueno, vale, pues sí. Te ofrecí que hablaras del transhumanismo. Porque digo yo... Transhumancia. No, es transhumanismo. Que ya lo sé, hombre, por favor, es un chiste, es un juego de palabras, joder. Es que... Ya, pero es que eres capaz de decirlo de verdad. Sí, a veces me confundo, sí. Una vez confundí almenaras con almenas, ¿no? Pues, mira, ahí lo tienes. Ahí lo tengo. Entonces estuve yo rompiéndome los cuernos para pa un tema que te pueda lucir y pensando lucir, en ti. ¿Pero qué me puedo lucir yo? Coño, ¿no eres filósofo? De... Sí, hombre, sí, pero... Bueno, entonces... Bueno, vale, sí. Coño. ¿Pero qué? Pues al final, si hablo de cómo me gusta a mí hablar de esas cosas, a ti no te iba a molar. No, porque tú querías, no te preocupes. Tú quieres libros y historias. Tú quieres que te diga un hombre con brazos de octopus. Pues bueno. No. Ya me puede interesar y si no me entretengo dinamitándote la sección como hago siempre. Y vale, ya está. Vale. Bueno, pues para el próximo, mira, lo hacemos para el próximo. Aunque sea una sección. Es que no te ves capaz de hablar de eso. Me he visto también incapaz de hablar de alguna cosa. Con razón o sin razón, casi siempre sin razón. pero yo hablo de todo, a mí me da igual. Total. Bueno, que eres un cabrón de para, o sea, que la gente me escucha. Eres un cabrón despreciando mi esfuerzo. Pues eso. Venga, ahora explica lo de los zombies. Venga. Eso, que lo acabo de explicar. Que me acabé Resident Evil 6 y luego dijimos, ah, mira, pues ahora estrenan la siguiente temporada de Walking Dead, que también es de zombies. Y ahora se nos acaba de ocurrir que es Halloween. Y hemos descubierto hace media hora que dentro de poco es Halloween. Entonces todo cuadra, o sea, el cosmos se alinea. Pero luego nos pusimos a hablar de películas y no sé por qué. Por Prometheus. Pero había sido por porque otro... Porque tú, del contenido este de Shyamalan, que sí, había prometido y no sé por qué. Porque es una mierda y tú dijiste... Y tú dijiste, Señales es una mierda también. No, ya dije que no, Señales que no la había visto, pero que era una mierda. Lo que decían por internet, que no la había visto y... No, pero habíamos empezado hablando porque tú habías hablado del director ese, pero no sé por qué habríamos hablado. Yo llego hasta ahí, sí, hasta esa moda. Sí, pues que habías, porque habías dicho que era un director que no sé. Ah, sería por Lindelof, que Shyamalan que... Ah, ya me acuerdo, que Lindelof se volvió loco, antes molaba, pero ahora no. Ah, como Shyamalan. Eso. Y dije, como Shyamalan. Ah, fuiste tú el que lo dijo. Sí, que dije, Shyamalan antes molaba y ahora no. Sí. Shyamalan mola. Shyamalan mola, va. No, molaba. Molaba, ahora se volvió loco. Vale, de acuerdo, porque la película... ¿Cómo se llama esta del contagio este, ridícula? ¿La contagio? Sí, que se contagia una enfermedad... Eso, la gripea, coño, ¿cómo se llama? ¿Eh? Sí, que salió cuando la gripea la película, claro. Aprovechando el filón. Ah, pues no sé qué... Sí, hombre, no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay, Wikipedia! Es básicamente una reedición de Estallido, pero sin monos. Sí, estaba pensando en Estallido, pero... El contagio debe ser. Sí, era algo ¿Contagio? Así. Pero esa es de semana. La de... Joder, no sé cuál decís. M. Night Shyamalan. A ver. LOL. Discografía. Discografía. After Earth, Devil, Last Bender... Los señales... Fin de los... El incidente. Ah, el incidente. Es verdad. Sí. No. O sea, es muy, muy mala ya. Ahí empezó la decadencia. Sí, porque el de Last Airbender es... O sea, de hecho, para que me duerma yo viendo una película tiene que ser muy mala. No, pero a ver, de la de Avatar de Last Airbender fue un encargo. Pero da igual. Que no firme. Igual. Oño, si tú eres responsable... Eso es como cuando un actor hace una película mala. La cagaste, gilipollas. Pero no... Pero da igual, hijo. Es que no es lo mismo hacer una película de encargo... Que es una mierda. Que no tu que película. Igual, que me da igual. Mira, ¿cuál es la de Devil que yo no? ¿Eh? Devil esa. ¿Devil esa? ¿Esta cuál es? La trampa del mal. La trampa del mal, bla, bla. Esta no sé. Terror, nada, terror, son todos iguales, nada, una basura. Mira, La joven del agua, mola. El bosque, mola. Señales, mola. El protegido, mola. No, el sexto sentido, creo que mola. Del protegido para arriba. Mira, no sabía que había hecho Stuart Little, el tío este. El guión. No. El guión. Enterado. Bueno, da igual. Hugh Laurie. Sí, yo me acuerdo que ahí salía afeitado y tal. Joder, y Jonathan Lipnicki. Mola. Parece otro. A mí solo me mola el sexto sentido, el protegido y un poco Señales. Pues Señales yo no la vi, pero leí muchas rajadas tampoco. Señales es una peli muy bonita, muy bonita. Otra cosa es que no sea parte del Olimpo de las pelis, pero ver, está es correcta. Una peli muy bonita. Está y El Bosque es una peli muy bonita y La joven del agua es una pasada. La joven del agua está interesante. Y como director, las películas las monta bastante bien. Y las bandas sonoras son cojonudas en todas. La banda sonora Joven del Agua, del Bosque, Señales, del Protegido, del Sexto Sentido son impresionantes. Es para tener el CD-ROM. El CD-ROM. Cuando la RAE con su magnificencia dijo, CD-ROM se escribe CD-ROM, o sea, CEDEROM. Ah, es verdad, sí. Y terminado en N. ¡Gilipollas! CD-ROM. Déjame el CD-ROM, que le voy a mandar un Emilio. Y es que le metía con la mano abierta de ida y vuelta. O sea, así contrabaz. Así, tas, tas. Papá. Hacían beso. Placa. Un Emilio, eso. Voy a navegar. Pero si además nunca lo dijo nadie. Sí lo decía la gente. ¿Emilio? Sí, la gente por ahí, los que leían el dominical, los que leen el dominical. Los que se hacían los listos. Sí, el magazine de la Nueva España. Magazine. ¿Verdad, tío? Magazine. Típica, es ese tipo de gente que la odio, que no la puedo con ella. Pero navegarlo es normal, está bien hecho. Sí, pero depende con qué tonillo. Otra cosa que digas, surfear la web. Navegar, pero depende con qué tonillo y depende la edad que tengas. A ver, explica un poco eso. Sí, joder, yo sé que una palabra ya se tiene que dejar de decir cuando la dice mi padre. Cuando mi padre ya utiliza perro flauta, ya esa ya tiene que dejar de utilizar. Y lo mismo pasa con navegar. Coño, hijo. Pero si lo dice un chaval de mi edad, bueno, voy a navegar un poco. Pero es que lo dicen. Es ese tonillo de decir. Voy a utilizar esta palabra como grandísima novedad. No captas tú ese tonillo de alguna gente mayor. Voy a utilizar esta palabra porque la escuché y desde los jóvenes. Voy a navegar. Entonces, ¿serías capaz de predecir, por ejemplo, cuándo tu padre empezará a utilizar palabras como torrandom? Torrandom. Torrandom. Hombre, pues cuando lo utilice. Bueno, es que yo eso no lo utilizo ni yo. Solo te lo he oído a ti. Porque no estás. Oye, a mí cuando hago la gracia. Porque no estás en las entrañas vomitivas del internet, de YouTube. Torrandom. Torrando. Hijos. ¿Qué? Que no, tío. Coño, porque tú no ves esos vídeos de Jame Plays. ¿También dicen eso? No, eso lo digo yo. Porque molo más. Es un creador. Es un. En fin, pues nada, que después de esta introducción ha quedado más o menos. Nos hemos recuperado. Sí, bueno, sí, al final ya, suplimos. La otra vez ha quedado mejor, pero nunca la escucharéis. Bueno, eso, que vamos a hablar de zombies, ¿no? Teníamos que haberla grabado, es que es tonto. ¿Para qué la borras? ¿Te la dejas grabada para hacer un especial de recortes? No, porque ya empezamos aquí a vender motos y historias. Especial Navidad de recortes, como las series que luego hacían, siempre las series, cuando no se les acababan las ideas, hacían un especial. Que los Simpsons lo hicieron 4 o 5 veces ya. Pues eso, en todas las series lo hacían un poco, cortando trozos. ¿Te acuerdas cuando? Y ponían el trocito. ¡Pam! Claro, cacho de serie. Claro, y eso es un recurso buenísimo para Navidades. Lo hacemos nosotros también, ¿eh? Especial de Navidad, claro. ¿Te acuerdas cuando tal? Ya, flaca. Flaca. ¡Qué hijos de puta! Joder, si lo hace las series de la NBC... Si ellos pueden, nosotros también, ¿qué pasa? Y de la Fox. De la Fox. Y la HBO. La NBC también. Esa es la primera que dije. Ah, pues no te oí. ¡Joder! Ángelus, tío, estás un poco... Pero no le oí, tío. Es la gripe. Ya, voy a ser de aquí con gripe, ¿no? Sí, porque yo justo salgo ahora de ella, o sea que es el momento justo de más contagio. Ya sabes de quién nos tenemos que vengar. Os jodéis. Es lo que hay. Hijo, se ha cortado el pelo. Sí, y se ha afeitado. Parece me ha afeitado, aunque ya volvió a salir. Casi. Se ven los vídeos. Pareces una tía en algún vídeo. Bueno, gracias. Eso es, bueno, es un atractivo femenino. Ese comentario que viene, Ángel. No, porque lo vi en el vídeo. De hecho, te lo comenté. Te puse un comentario. ¿Viste que pues viene? Pues sí, te quedó un comentario diciéndome, hostia, hijo, te has afeitado. Pero el comentario, toda su ocurrencia, pues... Porque vi en la ventanita, pues sale y yo hostia, hijo, ese hijo se ha afeitado. Y por un momento, pues parecía una tía. Bueno, vale, bueno, anda. Si y digo, y todo, digo, pues lo voy a comentar. ¿Sabes mola las tías? Pues ¿pero te la follarías? No. Vale. Era solo por saber. Bueno, entonces los zombies. Hemos dividido el programa en tres partes, como siempre, porque somos tres, y así una para cada uno. Tiene sentido. ¿Verdad? Tiene. Entonces. Toda la cuadratura. Ángelus se va a encargar de los zombies desde el punto de vista del cine. No, los videojuegos. Videojuegos. Pero no lo sabe ni el director del programa. Joder, no lo sabe. Pero no eras tú el que se ha encargado de los videojuegos. No, yo de las películas. ¿Pero por qué? Porque me molan más. Porque yo quiero hablar de Resident Evil 6 y claro. Jardel. Y porque él no vio películas de zombies, por mucho que diga. Vio Zombieland y ya se cree que sabe. No, vi más. Pero las clásicas no las he visto, debo admitirlo. Pues eso. En fin, si no ves las de Romero, no viste nada. Pues no. No, la última, ¿cómo fue? Diario de los Muertos, me parece que... Sí, pero... Esa la no, esa no es la última, es la penúltima. Penúltima. La última es bastante... Que fácil. Se veía los zombies que eran inteligentes incluso, había una parejita de zombies de la mano y tal. Era esa, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. Es que yo las mezclo todas. Es la evolución de los zombies. No, no es que sean otro que tal baila. Es que bueno, Romero es un genio. Digo, ¿eh? Si no te digo yo que no, pero va camino y se amalan estos. De... No, joder, él ya hizo todo lo que tenía que hacer en la vida. Él ya está de vuelta de todo. Claro. Romero, madre mía. Bueno, sí, entonces yo juego y hijos pelis. Y yo voy a hablar de los zombies desde el punto de vista de la madurez y de la seriedad. Vas a hablar de los zombies de verdad. Antropológico. Antropological. Los zombies de verdad. Antropología cultural. Porque no hay que diferenciar entre la antropología cultural y la médica, o la forense, o la biológica. O... Mira, Geno, pues empieza. Joder, hijo, de repente te has empezado a elevar y elevar en un pulque y todo. Tuve una asignatura que era antropología, que era tuvimos dos trimestres hablando de sobre las diferencias de antropología, de eso sé un poco. Bueno, ¿sabes? O sabía porque se me olvidó todo. ¿Sabes de las diferencias de antropologías, pero sí, no de la antropología en sí? No, de la antropología en sí, un poquísimo. Sé que, bueno, de lo típico de Marvin Harris... De los cerdos y las brujas y esas, y los regalos y los Yanomami. Yo creo que Marvin Harris estudia los primeros cursos de todas las carreras, joder, tío. Lo hizo el todo ya. Pero mola, ¿eh? Sí, sí, no. Marvin no, Harris no, mola. O sea, se le puede rebatir todo, todo. Pero todo, pero es que él se hizo una bola. Él fue enganchando unas cosas con otras y todo en su mundo de mierda, todo cuadra. O sea, ahora arrancas. Es como cuando haces. En un corcho de esos pones los pinchitos, los pines esos. Y luego pones unas gomas y haces una figurita. Nunca sé, no sé si las chinchetas, lo hicisteis. Las chinchetas. Y pones gomas para hacer un dibujo. Nunca lo hicisteis. Pero cuando quitas un pin, una chincheta, se va toda la mierda. Pues esto dice, vaya metáfora. Hostia, es que estoy sembrado. Estás sembrado hoy, ¿eh? Todo lo que no tienes tú hoy lo tengo yo. Debe ser la gripe. Debe ser la gripe. Se me vino todo arriba. Ay, Dios. Coge el tétanos para la semana que viene. Hostia, entonces reviento. Puedo mover cosas con la mente entonces. Para el próximo podcast pilla eso, el cólera. Telequinesia. Cólera. Telequinesia. Luego lo va a pillar y vas a llorar. Nah, luego seguramente me reiré. Durante un minuto, luego llorarás. No. Luego lloras porque te voy. Porque si lo pillo, date por seguro que voy a hacer todo lo posible para contagiarte. Voy a tener que huir. Da igual. Darme la fuga. No puedes escapar de mí. Tócate y fuga. Eres como un zombie. Bueno, pues yo voy a hablar del tema de los zombies y voy a hablar en primer lugar para que quede bien claro que este es un programa serio y de personas adultas y maduras, aunque no lo parezca. Se nota. Sí, llevamos 20 minutos sin decir nada de lo serios que somos. Claro, hombre. Porque... No, hombre, hemos contado cosas. Sí, sí. Otros, pero serios ninguna. Hijos, otros se pasan un cuatrimestre sin decir nada. Exactamente. Nosotros 20 minutos y otros, ya... y otros cobran por ellos. Sí, y otros dos o tres legislaturas. ¿Qué quieres? ¿Hablar de política? No, que la liamos. Está sacando el tema ya. No, que la liamos. ¿Qué quieres? Porque dijo dos o tres, no dijo un año o dos. No, dijo dos o tres legislaturas. Dije dos o tres por no decir una. Legislaturas, como hablando de Zapatero. Ya no, que no dices dos o tres legislaturas zapateriles. Para... Ya, claro. No, vamos a hablar de política. Pero si has empezado tú. No, he hecho un inciso y ya. Entonces, como Esperanza, tú sueltas ahí el zapatiesto y lo dices. Son ellos los radicales. Exactamente. Joder. Mira cómo te tiras al cuello. No, el próximo podcast de política y cine o algo así. Entonces terminamos política y videojuegos. Yo de cómics puedo hablar. Hombre, de juegos tienes el Sin City, el Populous de y todo. Las guerras civiles de Marvel, Civil War. Es política, el Sin City, joder. Bueno, más que con lo mío. Ah, bueno, pensaba en los Sims, el Sin City, sí. Sin City. Bueno, eso es más bien gestión local. Gestión, sí, pero bueno, eres un político, ¿eh? Pero soy sí, yo presidente. Sí, sí, sí. Yo presidente. Sí, no, no. O el de. ¿Cómo yo se llama? Este de una república bananera. Trópico, eso. Trópico ya está en tres, chaval. Ya, tío. Bueno, y el Modern también es de política. También, sí, a tiros todo. Otra forma soldado. De enfocarla. Ahora es como era eso de la violencia es la política llevada por otros medios. O como, ¿eh? ¿Cómo es esa? La política es la violencia llevada por otros medios. No, al revés, no. La violencia, sé. La guerra es la política en otros medios. No sé de quién es esa cita, fue célebre, no sé. Tú cosas que tengo yo aquí a medias en la cara. ¿Será una frase célebre tuya? No, mía no. Yo célebre, ¿o lo soñaste? No tengo nada, también puede ser. Igual lo soñaste. También puede ser. Tú tienes muchas frases célebres, hijo. Muchas. Ya, tío. El Warhawk y todo eso. El Thor Random. El Warhawk. El Thor Random te lo atribuyo a ti, porque no se lo veía a nadie más. Thor Random, atribuido a citascelebres.com. Thor Random. Y el Warhawk. Warhawk. Geno, deberías explicar qué es el Warhawk para hijos. El Warhawk es la física cuántica aplicada al Modern Warfare. O sea, según hijos, todo lo que le puede pasar malo le pasa a él. El gato es Rodin. No sé eso ni nada parecido, pero bueno. O sea, él dice que le atraviesan la. Que le ven a través de las paredes. En los shooters le ven a través de las paredes. Wallhack, pero. Warhawk, vale. O sea, es un cheto que existe desde tiempos inmemoriales. Sí, es un truco, existe, efectivamente. Se llama Wallhack. Se ve para ver a los otros a través de las paredes. Pero hijos ya lo ve. Everywhere. A mí me lo hace, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo lleva, menos yo. Incluido en la vida real. Sí, en la vida real también. Entonces, el Warhawk aplicado a hijos es el Warhawk. Que es un Warhawk inventado. Ya, ahí está. Bueno, los zombies, pues... A ver, para hablar de los... He estado investigando en Wiki... En los zombies. En los zombies. En Wiki zombies. En los zombies. En Wiki zombies. Pero preguntaste a zombies por la calle y tal. Y no, pero he encontrado cosas que son súper interesantes porque resulta que el universo zombie, la cultura zombie relacionada con el vudú de Haití es mucho más compleja de lo que pensamos desde Occidente. Pero explica todo esto de... Va a ello, tranquilo. Estoy haciendo una introducción. Si has leído alguna vez un libro, sabrás que se resume todo y luego ya te explayas. Ya, tú lees el resumen, no te gusta, bueno, pero es que tiras el libro. Es que empiezas a hablar de los haitianos ya. ¿Leyó él alguna vez un libro que no sea de una novela? Pregunta. O un manga de estos que se leen al revés. Y... No, pregunta, porque en economía la ley de no sé cuánto, y tiráis así, pero... No, también hay libros de economía. Sí, hay unos señores y tal que pensaron mucho, le dieron a la cabeza y escribieron libros. Son filósofos todos, pero... Ya empezamos, ¿eh? A centralizarlo todo en la filosofía, que es el Hagman de todo. Adam Smith era filósofo de formación y eso. Y economista en sus ratos libres también. Sí, bueno, eso es una parte. Cuando la economía es lo que haces es escribir. Bueno, pues el caso es que si hablas de los haitianos ya, como si diéramos por hecho que conocemos el origen de la movida zombie, pues. Si todo el mundo lo sabe, más o menos, que los zombies Haití, todo el mundo. No, todo el mundo no. Bueno, tú no, vale. El resto de yo sí. Del mundo. Tú no sé. Yo, hombre, obviamente. Cuando se hace un podcast. Hay que intentar tener en cuenta todo el mundo. Menos. Bueno, vale, venga. Lo rebajamos a tu nivel. Es que de repente Ángel se ha erigido aquí en censor de podcast. No. Ahora, venga, sí, tira. No te sientas mal. Tira. A ver, pues sí, que viene de Haití el rollo. Aunque está relacionado con la cultura africana en general. Haití, que es una región... ¿Sabéis que es la región más antigua que ha obtenido su independencia como política? Ah, no lo sabía. Y antes que la Revolución Francesa, que la Revolución Americana incluso. Oh, cielos. Sí, como diciendo... Te vas a tragar el ratón, tío. ¡Coño, tío! O sea, yo que te regalo datos de regalo... Y te estoy diciendo... Pues vaya, qué sorpresa, porque es verdad, no lo sabía. En plan faltoso. Oh. ¡No! ¡Oh, cielo! Ya estás se utilizó esa expresión nada más que para faltar. Entonces, mira, ¿cómo metes cizaña? Hombre, mal método. Hombre, va. A ver, digamos que la definición de zombie más general es que, bueno, es la zombificación es el acto que realiza un hechicero vudú, el llamado el bokor. Chamán, mola más. ¿Cómo bokor? Bokor. No conocía ese nombre. También conocido como Jungan. No. Como Jungan. Mediante un ritual es capaz de resucitar a un muerto que quedaría sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve la vida, el bokor, ¿no? Y estos muertos vivientes son los que se conocen como zombies, aunque veremos luego que es un poquito más complejo y que tiene vertientes muy interesantes desde un punto de vista religioso, filosófico, aristas. Estamos hablando mucho de filosofía, ¿eh? Hombre, porque al final todo va a eso. Todo para que hijos tengan un poco de protagonismo, hombre. Sí, hombre. Para justificarla... Exactamente. Se llama eso. ¿Por qué se apaga la...? ¿Tienes puesto protector de pantallas? No. Bueno, puesto ¿no tienes el...? Para el ahorro de energía. Energía... Tienes que instalarte el cafeína. ¿Para qué? Para desactivar... Es un botoncito que pones ahí arriba. O sea, en Linux, para quitar el ahorro de energía tienes que instalar cosas. No, es para desactivar el protector de pantallas. No tiene suspender aquí nunca. Es uno que lo tengo yo en el portátil pequeñito. Joder, pues... Es un icono que era así. La gente quedó flipada. De repente callamos. Es que se ha apagado la pantalla del ordenador y me he quedado un poco rayado. Es que estoy ahora con 12.0.10, con Ubuntu 12.10, perdón. Vamos a mencionar el eslogan del Ubuntu. Luego, espera, tranquilo. Bueno, no, ahora ya no vamos a volver a hablar luego de Ubuntu. Claro, claro. Bueno, lo sacaréis todavía. Ha salido la nueva versión de Ubuntu, 12.10. Y el eslogan con el que lo publicaron era... Avoid the pain of Windows 8. Evita el dolor de Windows 8. Y mola mucho, pero lo han quitado. Se han acobardado. Se han rajado y lo han cambiado. Y ahora han puesto tu deseo es nuestro. Estos cobardes de Linux. Tus deseos son órdenes para nosotros, algo así. Bueno, pues continúo. Después qué grande Ubuntu. Ya. Ya, vale, ya bien. Está. Dos antropólogos investigaron de nombre Ackerman y Gautier. Gautier. Hicieron una investigación sobre de dónde podía venir la etimología, el nombre de zombie. Y investigaron en diversas áreas del Caribe y de África. Y fijaos, porque es muy curioso, que encontraron palabras que se parecen fonéticamente a zombie, pero que tienen diversos significados. Entonces, por ejemplo, tenemos en Cuba, en lengua yoruba, fumbi, que significa espíritu. Ahí, ¿vale? Ahí está. Pero luego, en el área de Congo, podemos tener Mbumbi. Mbumbi. Pero espera, Cuba... Pero Cuba está un poco lejos. Por eso digo área del Caribe y de África. Ya, pero bueno, Caribe y África... Pero joder, pero las transferencias claro, culturales ya, son bueno, claras. Ya, bueno, sí. Por eso claro, los claro. ritmos caribeños que se habla, que son casi... Eso es. El término Mbumbi, que se refiere a un individuo cataléptico o la parte invisible de un hombre, que ya nos va a poner sobre la pista de por dónde va el término el alma. En Haití. En Zumbi, en Gabón, significa... Joder, Dios. Cadáver. Y en Zumbi, también en el Congo, demonio. O sea que podemos encontrar otras palabras que significan un cuerpo sin alma, el espíritu de una persona muerta. En Ghana, en Togo, en Benín, Zambibi o Zambi se podría traducir como lo que conocemos aquí como el coco. O sea, ese personaje legendario que coge a los niños que no duermen por las noches. Como el hombre del saco. El hombre del saco. O saca mantecas. O saca mantecas. Que no, Boogeyman. Fue de verdad. Boogeyman. Que en Holanda, Países Bajos, ¿sabéis cómo le llaman? Pedro el Español. El Español, sí, sí. No, ¿ah, sí? Calla. Que es Pedro el Negro. Es negro y español. A Pedro el Negro sí, pero... No Pedro el Negro es español. Ah. Porque los españoles somos negros para ellos. No sé si lo sabías. Sí, sí, sí. Sí, sí. ya. Pues eso. Y te pegan por la calle y eso, por negro y eso. Bueno, ahora ya no, pero hace unos años sí. Bueno, ahora volverán. Ahora con la crisis y eso. Somos pobres otra vez. Bueno, claro, porque ahora antes éramos riquísimos, vamos. Bueno, hombre, teníamos un poco para comprar las drogas y eso. Ahora ya no tenemos de eso, pues nos pegarán. Por quitarles el trabajo y las mujeres. Pues bien, volvamos al tema. Bien. Bueno, por último, el último nombre que podemos encontrar. Se ríe solo. Joder, qué malo, gracias. Si no me hiciese yo gracia, mucho me iba a haber aburrido en mi vida. Bueno, hijas, vienes hoy sembrado, ¿eh? Realmente. Realmente vienes sembrado. Oye, el podcast va a ser por ti. Vengo a tope. Es el momento, hijos, de repente. No te crezcas tanto, chaval. No. El último término lo encontramos en Angola y también en la zona del Congo, que es Zumbi, que sería el retornado, el que ha regresado de la muerte. En la cultura occidental, ¿cuál diríais que es el zombi más antiguo, el primer zombi de todos? En la cultura occidental. Prometeus. Joder, son Prometeus. No sé. ¿El primer zombi? Ah, bueno. Occidental... Chus, Jesucristo, coño, Jesucristo. Chus. Chus. Antes de Jesucristo. El chuso, ¿eh? Antes de Jesucristo. A ver, déjame pensar. Que he estado pensando un poco... La mitología griega. Porque antes no hay nada. No, un poquito... No, es prácticamente... Lázaro. Contemporáneo. Exacto. Bueno, sí. Lázaro es el primer zombi, tío. O sea, lees la Biblia y Lázaro, que la ha palmado, viene Jesucristo y le da la vida otra vez y aparece Lázaro hecho una mierda, pero vivo. Es un zombi. Es verdad. O sea, yo me imagino que si hiciesen la película esa escena saldría un zombi. Pero un zombie asqueroso, sí. Medio podrido, porque llevaba ya varios días muerto. Bueno, hombre, pero se le regeneró la carne. Sí. Pero eso no lo dice. Como cuando resucitemos todos, que vamos a resucitar en cuerpo y alma. ¿Y si te incineran? ¿Qué? Da igual. Ah, bueno, hacer... Que da igual, sí. Según la Biblia... Rewind. No, hombre, por eso no está... El cristianismo no permite... ¿Qué más está, tío? Era Dios. Lo que pero la el cristianismo no permite la incineración, o no permitía, por eso. Porque tú te tenías que regenerar en ya, cuerpo. Ya, pero aunque te entierren, te vas a convertir en... Pero eso no lo contemplaban. Bueno, no sé. Porque luego cogen de la tierra si tú... No, de que... Bueno, pues con polvo igual. Pero no, porque a Dios le cuesta más eso. Cuesta más. Gasta más dinero. Gasta más gasolina. Es por eso. Con Lázaro puede hacer lo que le dio la gana. Te ha podrido, da igual, lo prepudre. Lo regenero. Lo prepudre. Prepúbere. Bueno, da igual, sí, ¿no? es un zombie. Pues sí, porque no recuerdo ningún mito así griego que no, porque nadie. Lo curioso es que la resurrección se suele aplicar en la cultura occidental, mediterránea, bla, bla, bla, a los dioses exclusivamente, pero nunca a los humanos. Exceptuando alguna leyenda paralela, como puede ser la de los vampiros en la zona del este de Europa, pero que no es exactamente un muerto viviente. No, es otra cosa. Sí, ya. Es otra movida, pero no suelen existir este tipo de cosas. Es más propio de culturas africanas. Lo que pasa que en Haití se mezcla, por un lado, las culturas africanas, que son las que tienen la base del, bueno, de las religiones de esta zona del mundo, más la importancia que tuvo la esclavitud en Haití y el ambiente opresivo que provocaron los diferentes regímenes más o menos totalitarios que han gobernado la isla durante los siglos. Entonces la mezcla de todo eso, ese ambiente, dio lugar a las leyendas relacionadas con el zombi. La primera aparición documental del término zombi aparece en 1697, de la mano de una novela autobiográfica escrita por Pierre Corneille de Blesebois. Tú lo puedes leer mejor, a lo mejor. No sé yo qué decirte, a ver. De Blesebois. Pierre Corneille de Blesebois. Bueno, no. ¿Y cómo se titula el... Joder. La novela? Le Zombie. Le Zombie. Le Zombie. Le Zombie. Ah, de Grand Perú. Du Grand Perú. Ah, du. Es verdad. Ah, es que es muy largo. Du Grand Perú. Joder, es súper largo. A ver. Le Zombie, du Grand Perú, la Comtesse de Cocan. Qué grande. Qué grande, tío. Y no tiene ni puta idea de francés. Menos que yo, pero... Es alucinante. Bueno, pues esta fue la primera mención, ya veis, a finales del siglo XVII, entrada del siglo XVIII. Aunque en esta novela se refiere al término zombie como una entidad incorpórea. O sea, que no tiene una... Ah, ¿como un fantasma? Es un fantasma. Una especie de espíritu. Un espectro. Vamos a ver que en Haití hay dos tipos de zombie, y esto es muy muy interesante. Ya veréis cómo la diferencia que hay con la idea que tenemos nosotros preconcebida del zombie. Más adelante, en el siglo XIX, Sir Spencer Buckingham... Oye, Buckingham. Buckingham. De Buckingham. Que era un médico y fue ministro residente en Haití, pues contaba a sus amistades británicas cuentos de canibalismo y de vudú, que incluían pues cosas bastante terribles como que ingesta de niños y exhumación de cadáveres como parte de ciertos rituales, pero parte de estas leyendas pues probablemente eran trolas, eran leyendas inventadas por este hombre que era inglés, y bueno, ya se sabe, el colonialismo y todo eso, los negritos que andaban por ahí, que siempre tienen que hacer cosas horribles. De hecho, siempre que queremos hablar de la alteridad, les acusamos a los malos de comer niños, ¿os dais cuenta? Los come niños. Como los cristianos. Sí, siempre. Pero es que los cristianos parece que lo hacían a propósito. Porque decían, vamos a comernos a nuestro Dios. Nuestro Dios es el niño Jesús. Y no dejaban entrar a nadie, pues... No, pero durante toda la historia, siempre a los malos se les acusa de comer niños. Siempre. Es algo... Parece un mecanismo junguiano que funciona ahí. O sea, eres malo. Oye, es algo horrible. ¿Qué cosa horrible se te puede ocurrir que pueda hacer alguien? Sí, comerse un niño. Nada peor, no debe haber nada. Peor que comerse un niño. Bueno, si lo hay, o sea, ¿por qué me obligáis a pensar en cosas peores que comerse un niño? Tú, ¿sabéis la de cantidad de cosas que han pasado ahora por mi cabeza? ¡Dios! No voy a poder dormir ya. Por mí no, ya ves, porque soy un ser puro. Soy un ser de luz. Sí, de luz. De la luz anversa. De la no luz. Un Goliat. ¿Un qué? Un Goliat. ¿Un qué? Un Goliat. El demonio del Señor de los Anillos, un Goliat. Era un Balrog. Ella la araña. La araña. En realidad es el nombre. Fuera del tiempo es un Goliat, que es el ser que no tiene luz. Es la no luz. ¿De qué hablas? Del Señor del Silmarillion, coño. Del Señor de los Anillos. No recuerdo ese término. Pues porque tú no lo leíste mucho. Sí, lo leí. Pues no lo leíste con atención. Lo leí con atención y no recuerdo ese término. El araña es un ser como los Maiar y todos estos, que son, tienen su nombre temporal como Gandalf, pero luego aparte tienen un nombre in eternis. Y el araña en su misticidad, o sea, en el eterno es un Goliat, que es la no luz. Entonces, ¿de qué hablabas tú? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te equivocas. Yo creo que te equivocas también. Y bastante. Pero, te equivocas. A ver. Ella, la araña, es hija de un Goliat. Bueno, es una. No sé qué te diga. Yo creo que es una. Que es una como Jesucristo y Dios. Que es una parte. O sea, es como Jesucristo es hijo de Dios. Ella, la araña, es una itrina. Claro, es hijo de Dios, pero a la vez es Dios. Pues esto es igual. Bueno, en fin. Es una representación corpórea en el mundo real, pero de Goliat. ¿Y eso qué viene? ¿Qué nos lleva? No sé, pero fuiste tú que sacaste el tema. ¿Yo? ¿Tú? Cuando has dicho lo de que eras un ser de luz. Eso. ¿Y no sé qué tendrá que ver con ella la araña? ¿Y qué tendrá que ver? Es la no luz, lo contrario a la luz. No es la oscuridad, es lo contrario a la luz. por eso eres tú. Ostras, hijos, estás fatal. Hostia, estás mucho peor de lo habitual. Es la gripe, es la gripe. Madre mía, madre mía. Bueno, en fin. Dios. Una enfermedad mental que me corroe el cerebro. Joder. Me tenían que dar una pensión, joder. Sí, sí, sí. Que se la quiten a todo el mundo. Ya van encajando las piezas. Todo cuento para que te paguen, ¿no? Hombre, para que tenga una paguita. Estaría bien, pero que es original, ¿eh? No es original, es una mierda. No, tú me la darías. Ay, para que me dejaras en paz, pues igual sí. Pues eso, vas allí al médico, le das la chapa, dame la pensión. Los investigadores sobre el fenómeno zombie y sobre la historia del término y del concepto de zombie en Haití están llegando al acuerdo de que parece que el inicio de las leyendas relacionadas con estos personajes se deben al miedo que provocaba, el miedo social que provocaba la esclavitud y sus consecuencias dentro de la isla. Sabéis que Haití ha sido un país que ha estado cuya población ha estado sojuzgada por regímenes esclavistas durante siglos. Vamos, incluso en la actualidad, o sea, no es un país donde la democracia precisamente funciona a sus anchas. Y además esto se mezcla con el auge que tuvo, sobre todo a principios del siglo XX en Norteamérica, algunas historias, algunas novelas que circularon en aquellos tiempos, como The Magic Island o The White Zombie. Ahí. White Zombie también es una peli. Exacto, y es el nombre de un disco de... no me acuerdo qué grupo. Es el nombre de un grupo, White Zombie. No lo sé. Sé que es la primera peli así de zombies. Que además estas novelas parece que están... son uno de estos típicos intentos norteamericanos de generar un casus belli. O sea, hablando de la situación increíble que estaba pasando la gente de Haití, pues parece ser que estas novelas tenían como intención educar a los norteamericanos en la idea de que Haití era uno de esos países que convenía liberar militarmente y salir. Entonces parece que por ahí está el principio de la idea de zombie que Occidente ha cogido desde Haití, pero deformándola completamente, ¿no? Además, el concepto de zombie en Haití está fuertemente anclado a la creencia de un alma dual. Y esto mola un montón. Cuando lo he leído me ha parecido súper interesante. Porque los haitianos tienen una forma, sobre todo los que profesan la religión vudú, tienen una concepción doble del alma. O sea, lo veremos a continuación cómo funciona muy bien. Que además está cogida directamente de un montón de... bueno, una mezcla de religiones africanas de diversos países. Entonces, bueno, a través de la literatura y los diarios de viajero, la figura del zombie pasó a ser parte de la cultura popular mundial, pero bueno, eliminando un montón de detalles y simplificándola mucho. Bastante diferente de lo que concebimos nosotros. Entonces ahora, si queréis, os explico qué es esto del alma dual. Bueno, sí, eso me interesa a mí. A ti te... es que yo estaba leyendo esto hoy y decía, esto a hijos le tiene que molar. Sí, eso me mola. Pues a ver, dentro de la religión vudú está presente este concepto del alma dual y se encuentra íntimamente ligado con la figura del zombie. Hay por lo menos dos tipos de alma, según esta tradición, que son... Ángelus, por favor, lector de francés. ¿Qué es otra vez francesa? ¿Dónde lo pone? El gros von ange. Gros. La gros. S al final no se lee. Ah, no se lee. Le gros von ange. Y... Die von ange. Me quedé como estaba. El gros von ange es el gran buen ángel, el ángel bueno grande, ¿vale? Y el die von ange, die es de petit. El pequeño. Es el pequeño buen ángel, ¿vale? Entonces... tienen el ángel bueno grande y el ángel bueno pequeño, ¿de acuerdo? El ángel bueno grande, el gros von ange, es un concepto espiritual al que se le atribuye, fíjate qué curioso, ¿eh?, la memoria, los sentimientos y la personalidad del hombre. Esas tres cosas. Esta alma, además, está en relación directa con el cuerpo. O sea, que es física. Sí. Es que es una combinación súper curiosa. Estoy enlazando. Algunos estudiosos consideran que dentro de la religión vudú, perder el gran gros von ange equivale a perder la vida. O sea, si pierdes el ángel bueno grande, la palmas. Se jodió. Pero está relacionado con el cuerpo, con la memoria y los sentimientos y la personalidad. O sea, sería algo así como el consciente, ¿no? Y luego, el segundo tipo de alma, que es el die von ange, es un concepto más espiritual que está ligado al cerebro, a la sangre, a la cabeza y a la conciencia. O sea, que tendrían consciencia y conciencia. O sea, es que es freudiano. Es que sí, pero en Occidente no hay nada... bueno, hasta Freud. No hay nada así. Claro, o sea, es que... estaba intentando enlazar con la con lo de las almas concupiscible y irascible y tal, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, es que me parece que es súper moderna esta concepción. O sea, porque relacionan cosas que en principio ninguna cultura tradicional las ha relacionado. O sea, esto de relacionar el cuerpo con la memoria y los sentimientos, o sea, ya, sí, sí, lo personal con lo más espiritual, o sea, me parece genial. Este tipo de alma, el alma pequeña, digamos, representa por un lado al zombie y por otro lado su ausencia o robo, explican dentro del imaginario haitiano la condición de zombie de una persona. O sea, que tendríamos un zombie incorpóreo y un zombie corpóreo. El cuerpo sin alma y el alma sin cuerpo. O sea, los dos son zombies, ¿vale? A pesar de las discusiones que ha habido sobre sus características y tal, y la función que ambos tipos de alma tienen, se ha llegado a aceptar generalmente que es el Thibaut Nance, este pequeño, esta alma pequeña, la que está directamente relacionada con lo que los creyentes llaman el proceso de zombificación, ¿vale? O sea, la transformación de una persona o de su espíritu en un zombie. Es que mola mucho porque el bokor, el brujo, puede conseguir ese Thibaut Nance mediante una serie de rituales con unos polvos mágicos. Las drogas. Luego iremos a eso porque también es interesante. En el Colacao. Echaron droga en el Colacao. José Tojeiro, un genio del humor de España, sin quererlo. Sin que... o queriendo. No, no, no, fue sin querer totalmente. No sé. ¿Tú crees? Un gallego suizo. ¿Eh? Que era gallego inmigrante suizo, por eso hablaba así tan raro. Yo lo oía hablar en gallego. Gallego, gallego. No, no, no es gallego, gallego, joy. Es raro, es gallego con un acento raro. Gallego raro. Se crió en Suiza toda la vida. Tojeiro, José Tojeiro. ¿Por qué sabes tanto de ese personaje? Porque yo ya sabes que las entrañas de internet yo las domino. Son mi mundo. Deberías hablar un día de la Deep Web. No, sí, yo, no, yo son unas entrañas diferentes. Yo de la Deep Web. Yo he probado igual, hacer búsquedas en Deep Web. No me hay un par de buscadores que se supone que funcionan en Deep Web. Y yo, yo leí sobre el tema y no me dio por meterme porque... Para que luego te acusen de pederastia y historias de eso, más no metes. Sí, luego te metes en lo que la. ¡Ah! Te metiste ahí, hijo puta. Va por ti. Te vamos a detener por hacer cosas que no entendemos. O sea que no sabías dónde meterte. ¿Eh? O sea que no sabías. No, probablemente. Navega por ahí. Bueno, pues este. Vamos a empezar con el zombie como alma sin cuerpo. O sea, como espíritu. ¿No? Fantasmatón. Fantasma. Fantomas. Suena Transformers. Todo lo griego suena a Transformers. Joder, hija, ¿tienes algún razonamiento que es la hostia, eh? ¿Estás ahí? Estoy flipando. Coño, Optimus Prime, no sé qué. Todo lo griego suena a Transformers. Que no quedó parado. Yo con mi ilógica. Todo lo griego suena a Transformers. Os abro de partes del cerebro que no creíais que teníais. Lo máximo. Es muy desconcertante. Una especie entre la genialidad y la locura completa. En fin, ¿cuándo empiezas a pintar relojes derretidos y cosas así? Oh, joder. Si me pagaran por ello, me ponía ahora mismo. Pero tú dibujarías consolas derretidas. Alegoría de la Super Nintendo. Un Warhack, un muro que se quitó. Al final, ¿no? Es lo que hizo el Montreal con la película ese, era un Warhack. Alegoría, es verdad. Alegoría de Warhack. Era Warhack, la película de las Montreal. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? La peli esta, ¿cómo se llama? La que es que transcurre en un plano. Ah, es verdad. Es un Warhack. Sí, es la única película que hay sobre el Warhack, tío. Joder, hijos. Lo que descubro. Ahora, venga, que no podemos rellenar podcast con risitas. Este podcast sin mí sería una mierda. No podemos rellenar podcast con risitas, joder. Que llevamos 47 minutos y no hemos avanzado una mierda. No me da tiempo, que te colas a las 8, pero bueno. Joder, ¿otra vez que te vamos a tener que grabar en dos no, días? No, me marcho esto a las 10, pero tú te quedas aquí conmigo. Bueno, si lo hacemos más largo, si lo hacemos en dos días. A ver, vamos rapidito. El zombie como alma sin cuerpo. Este era un concepto muy típico en la era pre-revolucionaria haitiana, en la que... tú podías contratar un bokor y ese bokor, mediante una serie de procedimientos, podía capturar el alma pequeña de una persona y entregártela a ti. Esa alma pequeña, además, se podía poner dentro de un bote, por ejemplo, y la tenías ahí guardada. Anda, mira, como un hada. Sí, o como un sí, o como leyendas de duendes que hay por aquí y tal. O se podía poner, por ejemplo, tú eras estudiante, hablabas con el Bocor y decías, oye, que tengo que aprobar matemáticas y no se me da fatal. Y el Bocor cogía. Pero ahí sí. En Haití hay matemáticas. Es un ejemplo, hombre. Que ya lo sé, hombre. Eso no es un chiste. Ahí me pasé. Que ya, te estás listo. Creciendo. Ya te estás flipando. Me pasé de listo. Que te creces. Es el problema. Bueno, sí, un polvo de examen de mate. Entonces, sí. Hablabas, el estudiante hablaba con el Bocor y este, por ejemplo, con unos polvos especiales y soplando por la rendija de la puerta de la casa de la persona que iba a zombificar, capturaba su zombie, su tibonán, su alma pequeña, y podía meterla en la punta del bolígrafo para que el zombie fuese el que aprobase el examen por él. ¡Qué cabrón! Entonces, ahí, por lo visto, se podían comprar y vender zombies, se podían alquilar... Pero nunca eran zombies físicos, eran zombies espirituales. O sea, lo cual me parece súper interesante. Y de hecho, la persona que perdía su Tibonance no moría, pero se quedaba así un poco como al helado. Quedaba tonto. Eso es, pero él no era zombie. No sé si... O sea, el atontado eso, no era eso es, un zombie. Eso explica muchas cosas. Hay muchos esos atontados por ahí. Sí, no, atontados los que quieras. En fin. Y ya. Dios, me dio un respingo, tío. Pero te da un poco raro, ¿no? No, joder. Un fantasmatón. Pasó un fantasmatón por aquí. Fantasmatón. Te rozó la espalda ahí. Bueno, y luego por otro lado tenemos el zombie como cuerpo sin alma. Y este es el zombie más parecido al que conocemos nosotros en Occidente. Es este... más famoso. Exactamente. Este tipo de zombie responde al paradigma de una criatura que es regresada de la muerte... Por el Bocor, por el hechicero, a través de distintos medios y para diversos propósitos. Generalmente para esclavizarlo. Hay una pregunta. Sí. O sea, el zombie ese es un cuerpo sin alma. Sin alma, ¿no? Uh-huh. O sea, tú ves un cuerpo sin alma y sin dices... Sin el Tibonance. Hostia, es un zombie. Sin el Tibonance, no sin la otra. Si no tienes la otra, estás muerto. Bueno, ya pienso las diferencias. Diferencias con un golem. Iba a hablar del golem también. Ah, bueno, si vas a hablar de ello, entonces no digo nada. No tiene nada que ver. Porque es artificial, pero aparte de eso... Es un bicho que le metes un alma, pero... O sea, es un cuerpo sin alma, tío. Un cuerpo inerte, pero no es un cuerpo humano. Ya, que es artificial, que es la diferencia de estar... Pero tiene bastante relación, si tenemos en cuenta que en lo que está aquí, la base de esto es poder disponer de una vida... Un cuerpo. Que es inferior en la escala evolutiva a ti, que la utilizas como esclava. Pero no, si vas a hablar del golem no digo nada. Pero sí, es también lo había pensado cuando lo miré. Vas a hablar del golem, ¿no? Sí, pero muy por encima, pero podemos profundizar un poco. Era por si no, sacamos el tema ahora. Sí, no, sí, lo sacamos ahora. Sí, eso. Va, sácalo. Ahora. Sí, ya. ¿Lo quieres corre, hablar? Sí. Vale, pues el golem forma parte de una tradición judía en esta ocasión. Es verdad, sí. Entonces se desarrolla sobre todo en Centro Europa, en Praga sobre todo. Las leyendas principales ocurren en Praga. Y hay varias... Tiene varias modalidades esta leyenda. La más tradicional de Praga es que el golem es un ser que aparece espontáneamente en una puerta ciega que hay en un edificio del centro de Praga. Mm. Y aparece todos los años, en una fecha determinada, por la noche. Mm. Pero es un golem que no ha sido creado por nadie ni nada. Es un ser que aparece por ahí, hace un poco de ruido y se vuelve a alargar a la noche siguiente. Y luego hay otras leyendas que sí que son... El golem, ¿cómo se llama el autor? No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Al no sé qué le vi, o no sé. No me acuerdo. Que habla de rabinos de la zona de Praga que a través de la... ¿Cómo se llama? De la cábala. Adivina el nombre de las cosas, el verdadero nombre de las cosas. Eso es. El nombre de Dios. Tú no tienes el nombre de Dios y puedes dominar el universo. Exacto. Una vez que consiguen ese nombre, lo escriben en un papelito, hacen una figura de barro, le meten el papelito en la boca y eso le vivifica a la figura de barro que se convierte en su esclavo. Y hay un montón de leyendas. Creo que también hay alguna por la zona de Toledo, me parece que hay leyendas parecidas. ¿Qué dices, en Toledo? Sí. Había judíos, ¿no? Ya, bueno, había judíos de por todas partes, pero joder. Bueno. Toledo es un lugar que está llenísimo de leyendas. Es una cosa alucinante, alucinante. Pero bueno, eso también en realidad no deja de ser... Puedes hacer una serie, ¿no? No deja de ser un autómata. No es una serie. Es una basura de esa, de Antena 3. Sí, hay una serie. Solo con decir Antena 3 ya basta. Solo con decir tele ya basta. No, Antena 3 en especial. Que eso, que no deja de ser un autómata. Autómatas ya los tenía Hefesto en la fragua. No, pero es que esto tiene vida. Un autómata no tiene vida. Al final es lo mismo. Es como una máquina. Es como vida a un segundo nivel. Claro, sí. Un autómata tiene vida también a un segundo nivel. No, sí. Los autómatas de Hefesto sí. Los autómatas de la mitología griega sí. Eran. Pensaban y todo. No como algunos. Claro. Ya, ¿eh? ¿Eh? No, no, que sean autómatas no significa que sean máquinas, eran autómatas. Bueno, y en este sentido se puede hablar también de la indirecta relación que tiene el tema de los vampiros con el de los zombies, en tanto que... Sí, porque en teoría hay que matarlos y luego vuelvan a la vida. Y... Sí, están a medio camino entre la vida y la muerte. Es una sí. cosa... Bueno, tiene ciertos puntos de parecido, pero no es exactamente lo mismo. Pero el golem sí que creo que es lo más aproximado que puede haber un zombie, en tanto que esclavo de un ser superior. Es que lo veo más parecido, ¿eh? Sí, sí, es un tema muy interesante además. Bueno, pues básicamente el proceso de zombificación para este segundo tipo de zombies consistía en hacer pasar por muerto a un hombre, a una mujer, a una persona, recuperarlo de la tumba donde se le había enterrado, de la sepultura, y por medio de procedimientos de aplicación de polvos mágicos, etcétera, etcétera, pues se le devolvía la vida, pero se le controlaba el Tibonanch. Ese Tibonanch pertenecía al Bokor, y lo controlaba a su antojo, esta vez dentro del zombie. El zombie era un personaje físico. Otra vez con los mismos rasgos de atontamiento, patatín, patatán. Y de estos son de los que se supone que se han encontrado pruebas reales. Personas reales que se supone que habían sido zombificadas. Aunque, como veréis, está bastante discutido. Las primeras investigaciones serias que hubo sobre el terreno... fueron en 1937 por una folclorista norteamericana que se llamaba Zora Neale Hurston. Hurston. Hurston. Por favor, Angelus. Joder, ¿dónde pone? Pero ¿eso de qué idioma está? Inglés. Inglés, gilipollas. Ah, entonces, sí, Zora Neale Hurston. Hurston. Hurston. Hurston. Hurston. Hurston. Es acento de Brooklyn. Hurston. Que conoció en Haití el caso de la primera supuesta zombie real, que era Felicia Félix Mentor. Anda, qué gracia, Felicia Félix. Hombre. Te haré contenta. Hay un filósofo que se llama Rodolfo Mendolfo. No, lo digo porque es Felicia Félix. Feliz. Ya, ya, pero... No, no por la sonoridad. Ya, pero también, pero también. Chorbo. Ya, pero... En fin, pues esta tal Felicia Félix murió y fue enterrada en 1907, pero años después muchas personas del lugar declararon haberla visto por ahí paseando, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se supone que era una zombie auténtica, aunque era la interpretación que hacía la gente del lugar sobre la visión de esta persona paseando por ahí. O sea, era simplemente una persona que reconocían que habían enterrado en su día. Bueno. Pues Hurston se interesó por rumores de este tipo que afirmaban que los zombies existían realmente, aunque no eran muertos vivientes, sino personas sometidas a drogas psicoactivas que les privaban de voluntad. Los Hashashins. Las drogas. Los Hashashins. Sí, los asesinos de la Tercera Cruzada, que son protagonistas de la saga Assassin's Creed. Sí, él sabe por el juego, ¿no? Por el juego, sí, sí. Porque me puse a jugar el juego y digo yo, voy a investigar un poco el tema y los mola mucho. Los hachachitas, de eso, de ahí viene... O sea, mola viene, mucho. La palabra asesino viene de ahí, de hachís. Sí, sí, eso, que les metían droga de arriba abajo y tal, los llevaban al harén del... De tanto decir droga, se te va a olvidar que se dice droga. Yo ya cambio la G y la J siempre, ya, por un par de forocoches. Sí, eso, que les metían ahí farlopa de arriba para abajo, bueno, no había farlopa, pero es una forma de hablar. Ya lo sé, es una forma de hablar. Los llevaban al harén del jefazo y lo rodeaban de putas, luego lo volvían a dormir, le despertaban y le decían, has estado en el cielo, si quieres volver, haz lo que yo te diga. El viejo de la montaña. Ahí está. Que forma parte de una secta de los sufíes, que tiene mucha amiga, es muy interesante. Dicen que Cervantes era sufí. Ah, ¿sí? Es muy, muy interesante eso, la influencia que ha tenido por todo el arco mediterráneo. ¿Por qué estamos hablando? Ah, por la droga. Bueno, porque sí, aquí porque la dominación mental. Relacionáis lo que os sale de los cojones. No, eso tiene relación total. Es que, a ver, dominar una voluntad a través de las drogas, pues es esto de que estamos hablando. Hijo, sacó el tema de los assassins y coño. Pues... No, se lo sacaste tú. No, lo sacó él. Ah, fuiste tú. Y tú lo has relacionado con el Assassin's Creed. Sí. No es relacionado, es que es eso. Gracias a tu pátina cultural milimétrica que te da para mantener. No lo hubieses conocido si no hubieses sido. Pues seguramente no, porque odio la historia, así que. Píxel muerto. Tienes un píxel muerto en la pantalla, ajeno. Ya lo sé. ¿A que solamente ves ese píxel cuando se pone negra la pantalla? Y además es azul brillante. Sí, claro, es acojonante. Es verdad, tío, es azul. Pixel azul, brillante. Ah, pixelaco, tío. Es gordo, ¿eh? Es gordo, sí, sí, es muy gorrino, de gordo. Cuando descubres uno, yo con la tele vieja descubrí uno. Te obsesionas, tío. Y nunca más volví a poder ver la tele tranquilo. No, lo puedes, tío, yo no puedo. Yo es que solo veo el puntito de los cojones. Dios. Y dices, tengo una tele de 600 pavos con un puto pixel muerto y por uno no te la cambian, hijos de puta. Y da igual que sea de 97 pulgadas, que tú ves el pixel de pum, una 32, micra. 32 pulgadas, pum. Y ves el pixel. El pixelaco. El pixel. El pixelaco. La pesadilla de todo geek. El pixel muerto. El pixel muerto, tío. El pixel zombie. Es que es más grande que los puntos negros de alrededor, no me jodas. Yo creo que es más grande que un pixel. Son varios píxeles muertos ahí. No, es que brilla y entonces aparenta ser más grande. Es una reunión. Es como una estrella polar. Sí. Igual son un cáncer y luego empieza a contagiar a los de alrededor y... Hostia, igual, queréis dejarme terminar. Igual los dominan en estatuto de zombies. Estatuto de zombies. Bueno, estamos hablando de la droga y no sé qué, ¿no? Tenemos que dar... Bueno, esta señora Hurston no llegó a ninguna conclusión porque no encontró ninguna prueba que confirmase los rumores que había escuchado por ahí por los pueblos de Haití. Además, supongo que se fue escopetada porque aquel... Se casaría con otro y ya le marchó. Y se dedicó ya a hacer sus cosas de ama de casa. A hacer hijos, claro. Y esas cosas. Y a fregar. Y a limpiar. Ya. Era esa época en lo que había. No sé. Era una época machista, no es que lo digamos nosotros. Claro, no es que lo deseemos, ni mucho menos. No, pero era un hecho. O sea, las tías llegaban en casa fregando y ya la. Sí, pero lo dices con una sonrisa, tío. Sí. No, porque me la contagia, hijos. Yo. Vaya ataque más gratuito. Ahora es cuando hijos va a decir: todo tiempo pasado siempre es mejor. Jamás. Jamás. Jamás. Tenemos que dar un salto en el tiempo, 50 años, hasta el 82. Para encontrar al. Pero esto no era a principios del siglo XX. Claro, sí. Pero un salto en el tiempo hasta los 82. Tenemos que dar. Voy a repetir. Es que tenemos que dar un salto en el tiempo hasta 1982. No sé por qué estoy pensando en un salto del tiempo hacia atrás. Hacia el pasado, no hacia el futuro, pero bueno, vale. Bueno, sí. Pues posible. Puede ser. Se puede saltar en la dirección, incluso a los lados. Exactamente. Puede ir arriba y abajo, pero no a los lados, sino pero... en el tiempo. Muy bien traído, hijo, sí, señor. ¿Qué te lo dijo tu abuelo, no? Sí. A ver, Geno, pregunta de examen, ¿de dónde salió eso? Ah, ya lo he dicho. Eso es de los Simpsons, ¿no? Siempre todo es de los Simpsons. Claro, joder. Los Simpsons, como nuestra teoría de que podemos hablar de cualquier tema de la existencia y podemos sacar a los Simpsons a colación. Se llama, los Simpsons es como la teoría del infinito. O sea, los Simpsons es más pequeño que el universo en el que están, pero entra todo dentro de ellos. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Pero qué coño? ¿Qué pasó? Es que acabo de recibir un mensaje de que hay un juego gratuito de Crytek que se llama Warface. Sí. ¿Lo conoces? De shooter, creo, sí. ¿Es un shooter? ¿De qué va? Shooter. Ya está. Shooter igual, creo que sí. Creo que es ese. Es que hay varios... Sí. pregunta rasera para Xbox. Sí, por los cojones, para Xbox. Hay uno gratuito. Sí. Oye, salió ahora uno gratuito, ¿lo viste? Tipo LOL. El Happy Wars, me parece que se llamaba, ¿no? Happy World. Me parece, no jugué todavía. Yo sé que va a salir un del Señor de los Anillos. Hijos, tenías que probarlo, pero porque no es gratuito. Como el LOL. Y yo quiero, no sé, a ver si os parece igual que el LOL. Lo probamos. Yo no voy a jugar la primera partida, voy a decir que mola un montón y no voy a volver a jugar nunca más. Es gratis, joder, si mola nos pasamos todos. Nos pasamos todos a ese. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas quieres? 3. ¿Cuánto me das? ¿Pero de qué habláis? No sé. De invitaciones para el Dota. ¿Que tienes invitaciones para el Dota? ¿Cuánto tienes? Oye, que estamos grabando. Te doy una chapita del museo de Ámsterdam, el museo de arqueología. Pero ¿por qué llevas eso en el monedero? Que estamos grabando, porque joder. Me lo dieron en el museo y pues aquí está. Y céntimos, mira. Te doy 5 céntimos por cada una. Y la chapita. Que estamos grabando. La chapita no, que me da pena. Que estamos grabando. Que me da igual. Ya hablaremos de las invitaciones, vale. Del Dota, tío. Ahora yo tengo mucho control sobre ti. Sí, ahora me dominas. Soy un zombie. Es lo que tiene la plusvalía, tío. O sea, yo no me lo merezco. La tengo y a partir de ahí tengo el poder. Claro, ¿te das cuenta? Tu régimen querido. De esas cosas que te gustan a ti. ¿Me creo? Nada. No, lo entiendo. Bueno, pues estamos en 1982. Empezamos a rajar de los economistas otra vez, ¿eh? ¿No tienes otra cosa que hacer? Hostia, no, calla ya. De los economistas, termina. No, de ti como economista. Venga, acaba. Un botánico, ¿vale? Bueno, el tío se autoproclamaba etnobotánico. Mala. ¿Qué es eso? Que es el que estudia las tribus de plantas, porque, en fin. Sí, porque no un etnobotánico. No sé, un supuesto botánico que era canadiense y ya empiezan a explicarse las cosas. Vale, sí. ¿Qué pasa? ¿También tienes prejuicios con los canadienses? Yo tengo todos los prejuicios con los canadienses. Me parece una raza, junto con los japoneses, me parece la raza gilipollas de este planeta. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Son muy majos. Yo es que los canadienses no, o sea, realmente no sé nada. O sea, que tienen los Monty y ya. ¿Eh? Y ya. ¿Qué? Sí, ¿no? Los Monty, la policía montada. Ah. Y ya. ¿Y qué más hay en Canadá? Alces. Bueno, y caribús. Es caribú y alce es lo mismo. Caribú es allí. Pero más caribú. No, sí. No tiene nada que ver un alce con un caribú, gilipollas. Hombre, no. Hombre, el alce levanta 3 metros, hostia, el caribú es como un puto ciervo. Que es lo mismo, cambiado el nombre. Me cago en la puta, güey. Alce y es la forma americana de decir caribú, o sea, no, al revés. Que sí. No. Lejos, te estás metiendo en un jardín que... Alce, es un bicho gigantesco, gilipollas, que un no. Alce. Alce. Esto es un alce, ¿vale? Sí. Con una cornamenta de 3 pares de cojones. Caribú. Es lo mismo. El caribú es como un ciervo chiquitín. Lo mismo. Que no. Joder, mira la foto. Coño, hijos, mira los cuernos. Mira. Bueno, que son diferentes bichos. Que es que no tienen nada que ver. Ah, vale, es el reno, el caribú. Vale, vale, a ver, vale, vale. Reno, vale, reno vale. Animal, afilo, tal. Que no, que es el reno, vale, me confundí en eso. El alce y el reno, vale. Confundí alce y reno, vale, muy bien. Ya está. Vale, ya, ya. Soy un inepto, no sé nada, una puta mierda, ven, confundido un alce y un puto reno. Fustígate. Ya, puedo ya seguir porque estoy en este enganchado en este párrafo desde hace media hora. Hijo, se flipa y empieza y te vas y hay que bajarte los humos. Me vengo arriba. Claro, y te hay que bajarte los humos. Pero también hay renos en allí. Sí, sí. No, hay no te digo yo que no, hay muchos bichos, ya lo sé. Y nada más eso. Y pues, secuoyas. Y castores. También. Y arces. Los castores molan también. Sí, arces. Arces. Arcenes. Exactamente. Y arcenes. ¿Habéis probado el jarabe de arce? No. ¿Y tú has visto la aldea del arce? Sí. Con música bueno, de Emilio sí. Aragón. Exactamente, ahí está. Porque te lo pasé yo, Marco. Tengo yo un libro en casa. Callao. ¿La aldea del arce? Sí. Bueno, andaba por casa hace un, no sé dónde estará. En algún sitio. Venga, el 82. No, pero espera. El 82. ¿Por qué tenías manía a los canadienses? Porque, no sé, no me acuerdo. Pero les tienes manía. De hecho, eso te hace tenerles más odio. ¿Por qué le tienes tu manía a los negros? Tanto como los japoneses. Yo no tengo manía a los negros. No. Y a los maricones. No, les tengo manía. Y a los moros. Ojalá hubiera todo lleno de maricones. Eso significaría que todas las tías son para mí. Ni con esas. ni por esas, tío. Sería lesbianas todas, que al final lo disfrutamos. No, las tías creo que sean heterosexuales, claro. Si no, pero se harían, se transformarían. No, pero es que en tu caso tendrían que ser ángelus sexuales. No va a ocurrir, pocas, no existe eso. Pues este tal Wade Davis... Tenemos que volver a ese prejuicio tuyo, en otra ocasión. No, pero yo lo reconozco públicamente, no como tú. O sea, yo públicamente digo que tengo prejuicios con los canadienses y con los japoneses. Tú estás empeñado en que tengo prejuicios contra los negros y los gays y todo, y no. Y sí, de tus comentarios habituales se deduce. Se deduce. No, ahora igual eso es una farsa. Porque hago bromas, puedo hacer bromas porque soy muy gracioso. Y hago chistes. Ah, vale. Ahora, si no entiendes mi sentido del humor, yo no tengo la puta culpa. Eso es lo que te digo yo, que puede ser una mala deducción. Es un problema de la deducción. Si es que le pasa lo mismo a Hitler, tío. Nadie le pilló la broma. Sí, hostia, ¿visteis? ¿Qué película he visto este fin de semana? Tenéis que verlo. Iron Sky. ¿Tú lo has visto ya? No lo he visto. Vaya peliculón. Tienes que verlo. Esto de los nazis que viven detrás de la luna. Sí, tío, es la bomba. Mola muchísimo. Y es independiente. Y se gastaron pasta, ¿eh? Pero si yo como sigo sin entender qué significa eso de independiente, pues bueno. Se sacaron las pelas por crowdfunding. Crowdfunding. Y hay una tía, bueno, puedes pagar tú para eso, que hay una tía que quiere hacer una película porno. Y depende de cuánto pagues, entras tú a la escena o no, si te interesa. ¿Eh? Por crowdfunding, dijo, quiero hacer una película porno. Y depende de cuánto pagues, te la apoyas o no. O te manda una foto. O nada. O te deja verla. No, eso no tendrá que ver, digo yo, no sé. Es que pues si que, tienes que ver la peli, así por lo digo. Tienes que ver la peli. Sí. Sí, seguro. 1982. Canadá. Canadá, 1982. Pues este tal señor Davis. Canadá. Viajó a Haití para estudiar lo que pudiera o no haber de verdad. La intro de Expediente X era lo mejor. Canadá. Había un episodio que era buenísimo, que es que se equivocaban. O sea, era como que había una confusión. Sí. Uno de estos episodios de Expediente X que eran paranoias. Sí, sí. Cambian de director. Sí. Y lo borran y cambian la dirección. Por otra distinta. Molaba muchísimo. Eran los mejores episodios. ¿Te acuerdas un episodio que había que estaba hecho con un solo plano cámara? Qué un plano secuencia. Todo el episodio, todo, todo. Y. Bueno, hombre, joder. Que no es tal para una serie, está bien. O sea, Expediente X era un serión, ¿eh? Y había otro episodio que estaba en blanco y negro. Y había un episodio en el que había un tío que manejaba las máquinas con la mano. ¿Alguna película que haya sido rodada en un solo plano? ¿Película entera? La de. ¿Cómo se llama esta? Ah, esta de Rec. La de, eso no es plano secuencia. Es como se llama, la del beso esta, ¿cómo se llama? Tan famoso. Que bueno, que en realidad son dos planos. Que hizo trampa. Joder, esta de Hitchcock fue, la de la casa Hitchcock, esa. La soga. Eso, la soga. Este hizo trampa, son dos planos. Porque no tenía rodaje suficiente. Eso, porque las cintas eran de una duración de. Pues esa, ¿sabéis que tiene el tráiler más cachondo de todos los tiempos, esa película? La soga, ¿sabéis de qué va? Que es una un muerto, uno que mata a un amigo. Lo mete en un baúl y celebra una fiesta. Entonces el muerto está en el baúl y bueno, se producen un montón de situaciones de tensión porque todo el mundo le pregunta, oye, ¿dónde está tu amigo? No sé qué, no sé cuánto. Y además, en la típica onda de Hitchcock que está en realidad hablando de la homosexualidad continuamente. Bueno, pues el tráiler de esta película es súper cachondo porque se ve al personaje al que mata, el personaje que es asesinado se ve en el tráiler, en el parque, dando un paseo... Y tal, y durante la película tú no le ves. Entonces el tráiler aparece sobreimpresionado la frase: no volverá a ver a este hombre. Hijo de puta. Mola un montón. Y al actor le contrataron para el tráiler nada más. Mola muchísimo. Y tú buscando, pero ¿dónde está eso del tráiler? No volverán a ver a este hombre. Disco gilipollas. Ya lo sé, coño. Oye, si os pegáis, hacemos el vídeo, ¿eh? Si no, no. Bueno, ¿de qué estabas hablando? Ahora es cuando me lo preguntáis. Canadá 1982. Canadá 1982. Pues este tipo, Davis, viajó hasta Haití para estudiar, según él, lo que pudiera haber de verdad o no en el mundo de los zombies. Entonces, sus conclusiones las publicó no en uno, sino en dos libros. O sea, dos libros escribió sobre el tema. Uno de ellos, La serpiente y el arco iris, que pasó al cine, de hecho, de Wes Craven. Me parece muy pegadizo el título. No, pues dicen que es un peliculón. Yo no la vi. Pero es un peliculón. No, no tienen que ver, pero el título no... Bueno, hombre, alguna alegoría se tendrá. Bueno. La serpiente del diablo en paraíso. Sí, el ciclismo, la serpiente multicolor. Mira, a mano abierta, chaval. Madre mía. A mano abierta y de esto que junta aquí el cuello con el hombro. Mira, si aquí en esta zona. No, es que hoy tenéis vosotros el día que parecéis typical. O sea... Es acojonante lo de él. Increíble. Bueno, pues este tipo es el responsable de la idea de que la glándula venenosa del pez globo... ¡Hombre! Es la que se emplea para zombificar a una persona. ¿Cómo se llama? Tetrodotoxina, ¿eh? Tetrodotoxina. Tetrodotoxina, eso. La TTX. Pues se supone que este tío encontró la costumbre del coup de poudre. ¿Qué? Coup de poudre. ¿Eso qué es? Coup de poudre. Perdón. Coup de poudre. Que es el golpe de polvo. ¿Vale? Anda. La técnica que tenían... El polvazo. Los bokor para que los zombificables absorbiesen esta toxina por las vías respiratorias. ¿Vale? Se supone que estos bokores tenían la capacidad para extraer la glándula venenosa del pez globo, la TTX... Y eran capaces de administrar una dosis semiletal, 1 miligramo concretamente de este veneno. Con lo cual conseguían que la persona llegase a un estado de catatonia, con el ritmo cardiorrespiratorio bajísimo, y que fuesen fácilmente identificables con estados de muerte. ¿No será más bien cataléptico? Catatonia, creo que es lo mismo, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? La catalepsia es... Ahí no me meto. La catalepsia es la enfermedad esta que te da un chungo y parece que estás muerto y hubo gente que se enterró viva y tal. ¿La catatonia? La catatonia es que quedas así al helado y tal, pero se te notan las constantes vitales, ¿no? No sé, yo creo que va a ser en la misma línea que lo de los... Busca a ver en la wiki. Yo no tengo ni idea. Creo que son cosas distintas. O sea, busca la catatonia. Esto lo busco en el RAE. Bueno, pues en la RAE. Busca donde te apetezca. Ahí no me gusta a mí buscar nada. ¿Por qué? Porque todo mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Todo mentira. Síndrome esquizofrénico, con rigidez muscular y estupor mental, algunas veces acompañado puede ser, sí. ¿Ves? Ya busca catalepsia. Dale. A ver, ¿dónde estás? Dale, escribe. Catalepsis. ¿Sabes escribir? Ah, estás ahí, es que no sabía dónde estabas. Accidente nervioso de índole histérica que suspende la sensación. Correcto, tienes razón, catalepsia. Ahí está, eso es. Ángelus, ahí has estado al quite. Vístelo. Catártico. Al quite, tío. Vale, pues que provocaban esta situación de catalepsia, que luego eran capaces de revertir y dejando a la persona en un estado catatónico. Ay, ay, ahora sí. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo lo llevas? Y a su merced para hacer lo que quisiesen con ellos. También este hombre Davis popularizó la historia de Clairvius Narcisse, que es el segundo zombie famoso real supuesto de Haití. Ah. Un hombre que él aseguraba que había sido víctima de esta práctica y haber vivido como esclavo zombie en una plantación durante 2 años. Se supone que se había conseguido escapar y que se fue recuperando poco a poco de su estado zombificado, ¿no? Bueno, Wade Davis tuvo una fama mundial, sus libros se tradujeron a 200.000 idiomas y a partir de entonces toda la noción de zombie había adquirido un estatus de científico. Se admitía que aquello era cierto, patatín patatán. A partir del 88, sus teorías empezaron a ser un poco discutidas y al final se ha llegado a la conclusión de que este tío no tenía ni puta idea de nada. O sea, que apenas había pisado Haití, que no conocía nada de la cultura, que le había pagado al Clairvius Narcisse para que contase lo que le diera la gana y que desde luego los bocores no tenían ni puta idea de lo que era la tetrodotoxina ni habían visto un pez globo en su vida. Era toda una engañifa. O sea, que el tío lo había hecho para sacarse las pastas y bien que lo hizo. Y no le culpo. Exactamente, con las ganas de comer que hay, no me jodas. Entonces... Vamos nosotros a ver alguna. Venga. ¿Se os ocurre alguna, sí? Sí, pero mejor no lo planeamos. Mejor en público, público. No, ¿eh? Hombre, total, para quien nos escucha, qué mal da. Así como de secreto, así como para hacer como un huevo de Pascua. Oye, tenemos que empezar a saludar a nuestros oyentes habituales. Hola, Paco. Hola, Berto. Hola, Berto. Hola, Omar. Que eso... Así como un huevo de Pascua, así como... Ya lo habíamos dicho, lo habíamos dicho. Voy a saludar. Hola, Alex, que es un colega que le molan los zombies y lo va a escuchar seguro. Ah, vale. Hola, Alicia. Ya, date por saludar. Ella no lo escucha. No lo escucha. Es verdad, adiós, Alicia. Es que además luego hay un montón de leyendas urbanas. Por ejemplo, se dice que en Haití está tipificado en el Código Penal la zombificación. Algo leí yo de eso, es un descojone. No, pero eso no sé si era leyenda urbana eso. Es una puta mentira, es porque mentira, ¿no? ¿No? En Haití no está tipificado la zombificación. En Haití hay que suponer que tengan leyes. Pa' que te... Joder. Ya me pasé un poco, ¿no? Luego soy yo de los prejuicios. No, hombre, desde que cayó se reventó todo. No, bueno, antes también estaba jodida la cosa. Bueno, pero ahora más. Haití está en la isla de Haití. Donde está Haití son dos países, ¿no? Está Haití y... ¿cómo se llama nosotros? República Dominicana. República Dominicana. Sí. Sí. Antes de todo el lío que hubo con el terremoto y el maremoto y toda la historia, tú veías en Google Earth... De hecho, bueno, ahora lo ves, lo que pasa es que ahora puedes justificarlo por el desastre que tuvieron. Pero tú antes lo veías en Google Earth y veías... República Dominicana, verde, luego una línea recta exacta y todo lo demás desierto. O sea, habían destrozado el país, todo por la mala gestión política de sus dirigentes. Pero alucinante. No somos los únicos. Qué bien, ¿eh? Mal de muchos. Ya, pues duro de tontos. Bueno, pues en resumen, que a partir de ahí, de los años 80, es cuando se ha extendido y han empezado a configurarse la imagen prototípica que tenemos del zombie occidental, que tiene unos rasgos muy determinados. La imagen prototype. Eso es, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la creencia popular de los zombies que tienen en Haití. Bueno, es como los vampiros, que ahora brillan y son gays y tal. Bueno, no, veis, no, afeminados. Que brillan. Sí. Bueno, los de Crepúsculo. Claro. Crepúsculo. Los pones al sol y brillan. Sí, si les da la luz, en vez de morirse, brillan. Yo empecé a ver la película y en cuanto vi eso, apagué. Yo me la tuve que tragar en el tren. ¿Puede cerrar los ojos? O... Sí, cerrar los ojos. ¡No quiero verlo! Es una vergüenza. Esa... Cada... ¿Cuántas Pero veces bueno. al día tienes que pronunciar la frase "me la tuve que tragar"? No sé, 2 veces al día, yo creo. Dos ya, veces. Ya hice el cupo y ya. Hombre, ya sabes que hijos tiene amplias tragaderas. Amplias y profundas. ¿Cómo le gusta el chiste? ¿Cómo le gusta? Sí, tío, gusta, me hace gracia. Porque le gustaría a él, pero. Me gusta no va a pasar, Ángel. Me gusta no la expresión. No va a pasar eso. Bueno, ¿ya acabaste o qué? En tal caso me lo haría a mí mismo si llegase, pero no. Dios. ¿Había leído por ahí el porcentaje de tíos que llegan? Mira lo que se dedica a buscar por internet. Sí, lo había leído por internet. Yo no llegaría a encontrar eso en mi vida jamás, pero bueno, allá tú. De hecho, tú conoces a alguien que se llega. ¿Llegas tú o qué? Gustavo. Hostia, Tavo, sí, me lo dijiste tú, ¿no? Lo dijiste aquí, sí. Hostia, ¿tú eres? Y nombrándolo. Hostia, os acabáis de pasar un poco. Qué mierda, se está escuchando. Este ha sido el fin de este podcast, o sea. No, joder, es que a ver, lo dijisteis los dos con unas ganas de resolver el enigma, o sea, es una cosa digna de elogio, no, al contrario. Es más que no, ni lo va a escuchar, ni lo va a escuchar nadie que lo conozca a él, ni nadie que conozca a alguien que lo conozca a él. Berto, sí, Berto lo conoce. Vamos a poner un poco de música ya. Y a beber un poco de agua y a zombificarnos todos un poco. Love. Y después de este fragmento musical, Angelus va a continuar con sus historias. Va a hablar de la visión videojueguil de los zombies. Con mis movidas. Porque esta vez lo hacemos... ¿No eras tú, hijos, el que habla de los juegos normalmente? Sí, pero... No, a ver, pero quiso rajar vamos a repetirlo otra vez. La idea de los zombies salió porque me acabé Resident Evil 6, que es una puñetera basura, y voy a rajar de Resident Evil 6. Ah. O sea, si hablo de Resident Evil 6, pues hablaré de los demás juegos para que quede un poco más mejor. No, y en el tema de los zombies yo controlo más de películas que de juegos. Sí, yo de pelis... Bueno, juegos puede que haya jugado al Dead Rising y ya. Y ya, o sea que... Hijos, podéis ponerte un poco delante del micro. Ah, y el Left 4 Dead también lo jugué, sí. Y bueno, sí, o sea, ahora que lo pienso, muchos Zombie Revenge y muchos más. Y muchos más. O sea, que todo encaja. Todo encaja. Todo encaja. Zombie Revenge, qué juegazo, qué difícil era. ¿Cuál? Zombie Revenge. Está guay. Es muy difícil. Yo me lo acabé. Te cogió, bueno, ya también me lo acabé yo, pero es difícil. De verdad, Angelus. Que no nos importa. Él se lo pasó con el Game Genie. Era mítico. No, ahí estamos. Era mítico porque podías tener las guitarras de Desperado. Sí, Desperado. Sí, y el bazooka, que molaba. El personaje que más molaba era el rizoso aquel. Era casi como hispano. Ah, no me acuerdo ya casi, tío. Joder, molaba mucho ese personaje. Joder, podías pillar, ¿te acuerdas de las guitarras de Desperado? Uh-huh. Pues podías, tenías un arma que la encontrabas, que eran las dos guitarras con las ametralladoras. No, había las dos, eso, los ametralladores y el bazooka. Y el bazooka, estaban las dos, molaba mucho. Uh-huh. ¿Pero qué plataforma era? Dreamcast y Arcade. Y Arcade, sí. Sí, Arcade. Esta Arcade sí, yo no la vi. Sí, la estaba en Gijón, la tenía. Sí, es verdad, en Dreamcast la convirtieron tal cual. Uh-huh. Era súper difícil, te pillaba un zombie y ya te bajaba media vida, chaval. Era mucho, había que jugar en cooperativo porque si no era muy fastidiado. Pero estáis hablando de hace años ya, ¿eh? Sí, de Dreamcast. El 2000 o antes. 99 o por ahí. No, yo sé de 2000, no sé. Bueno. De 2000 o por ahí, sí. Sí. Bueno, pues sí. Pues eso, voy a hablar de... Como hay millones y minoyes y millones de juegos de zombies, pues voy a hablar de los que me parezca. De los que... sin ningún tipo de criterio, así a... Sí, o sea, de los que me han molado y tal, los que me hacen gracia o son así relevantes y tal, especialmente... Bueno, creo que tenemos que empezar haciendo... Perdona que te interrumpa de nuevo. Hacer la distinción de que en relación con lo que hemos contado hasta ahora de lo que eran los zombies históricos, los videojuegos toman solo una de las facetas del zombie, que es el zombie bueno, no occidental, te creas, ¿no? No te creas también, o sea, si dividimos entre los dos zombies, el típico que camina así despacito con las manos extendidas y tal, y el infectado, que es el que corre desde la espalda. No, que estaba hablando Geno. No, yo estaba hablando, ¿te acuerdas de lo que acabamos de hablar en la anterior sección antes del... Vagamente. Del espacio musical. Vagamente. Es que no presta atención. O sea, que había un zombie más de tipo espiritual y un zombie más de tipo físico. Ah, vale, sí, el físico, evidentemente. Claro. Hablan de ese tipo de zombie. Es verdad, sí. Ya me acuerdo. Es que estaba yo aquí a mis cosas. Claro, es que fue hace 5 minutos y... Fue hace 5 minutos y yo... Como hijos, la memoria a corto plazo a veces me flaquea. La tengo reventada. Me flaquea. Eso, sí, sí, lo de la memoria esa tuya lo contaste en la antena. Sí, yo creo que sí. Si se acordase sería contradictorio. No, hombre, pero pasó a largo plazo ya y se acordó. No, pero es que no hice el impasse, no hice el proceso. Ah. No lo conseguí transportar a... Bueno, sí, por si no habíamos dicho que hijos tienen memoria a corto plazo un poco... Sí. Reventada. Bueno, sí, pues eso, utilizan eso, lo que es el zombie clásico y tal, cuerpo podrido y... ¿Qué señalas? ¿Qué te pasa? Sigue hablando. No, lo que sí que... Luego dentro de... Aparte de esa distinción de zombies que corren y zombies de qué tal... ¿Los infectados y los zombies? Sí, pero luego aparte existe también la clásica distinción entre zombie como ente... O sea, zombie de Romero, que es un zombie que sin más se le da, y otra cosa que es el zombie este que es controlado por un necromante... Necromancer. Ya, pero eso no es tanto. Necromancer. Ya, pero eso no se suele entender tanto como zombie. O sea, tú... Sí, hombre, no. Ya, bueno, en sentido estricto. Ya lo leí yo después de las películas. Pero tú ves un juego y dices, ah, mira, un zombie. Bueno, hombre, ya, porque esos juegos fue culpa de Romero, pero yo creo. Bueno, yo no jugué los Resident Evil a partir del 2, pero yo creo que los que son así más adelante. Los Necromancers, sí que Necromantes. Necromantes. Ah, Necromantes, sí. Porque una pregunta que tenía, una curiosidad que tengo sobre que os quería trasladar, vosotros que sois conocedores de los videojuegos mucho mejores que yo, ¿se puede caracterizar diferentes tipos de ovni en función de la procedencia del videojuego? Es decir, los videojuegos de escuelas de desarrolladores norteamericanos son diferentes de los desarrolladores japoneses, por ejemplo? A ver, es que los japoneses normalmente suelen incluir fantasmas en los juegos. Uh-huh. Porque es el típico miedo japonés, que les tienen mucho miedo a los fantasmas. Entonces los japoneses no son muy de meter... Ahí está la saga Resident Evil, que es uh-huh. japonesa, y meten zombies clásicos, pero está ambientada en Estados Unidos. Uh-huh. Y te cogen los zombies pues occidentales. Pero los juegos típicamente japoneses, ambientados en Japón y tal, te suelen coger espíritus. O sea que no... Y luego espíritus y muñecos. Como el Devil May Cry, que es una mierda de muñecos. Sí, como muñecos sobre. Poseídos y tal, que al fin y al cabo son espíritus. Sí, es una mierda eso, que yo a mí para matar muñecos no me mola. Bueno, da igual. El Devil May Cry me parece una puta mierda. Pero sí, son más... Los japoneses suelen ser... Sí. Los fantasmas es el típico miedo japonés. Uh-huh. O sea, que no habría un zombi japonés ni un zombi oriental. Ah, los hay. Juegos de zombies japoneses como el... ¿Cómo se llamaba este? El... Vale. No, bueno, en Silent Hill hay alguno que hay algún zombie. Ahora es que no, ¿cómo era? Forbidden Siren. Vale. Que son zombies japoneses en Japón y tal. Y sí, son cuerpos como poseídos y tal. Pero no es el zombie clásico occidental que suele haber en producciones occidentales. ¿Y qué diferencias tendrían unos y otros? Suele ser más bien como un espíritu con forma corpórea. Que es un poco tontería lo que acabo de decir, pero... No, pero lo entiendo, sí, es como un ectoplasma. Sí, algo así, es como los muñecos que decía Hijos, que viene a ser un espíritu que posee un cuerpo físico, ya sea una marioneta, un cuerpo muerto, para animarse. Uh-huh. Pues no es un cuerpo que cobra vida, sino un espíritu que coge un cuerpo. Exactamente, eso es. Exactamente, eso es muy interesante, porque sí que parece que hay algo ahí cultural de fondo en el tema de los videojuegos. Sí, ¿no? sí. Muy bien. Eso. Entonces, bueno, hablando de juegos, hay que mencionar evidentemente la saga Resident Evil, pero claro, es una saga tan extensísima que daría para un podcast entero. Así que me haré un resumen rápido de la saga y me detendré luego en Resident Evil 6. Al final, porque va a ser donde me voy a regodear. Y porque es el final. Nunca mejor dicho. Exactamente, vale. Es el último que salió y así de paso pues queda todo más o menos cerrado. Así que, nada, pues un juego de zombies, así que me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, remontándonos un poco, es el juego de Mega Drive Zombies Ate My Neighbors. Ostras, me suena. Te suena, ¿no? Joder, que es un clasicazo. Clásico. Nosotros no nos dio por aquella época de Mega Drive de jugar ese juego, pero estuve... Este es un clásico de mame. O sea, de mame, no de emulador. A ver, ahora... Ya salen todas las listas de... La verdad es que es un juego que no tuvo mucho éxito cuando salió, porque yo no me acuerdo que habláramos mucho de él ni de nada. Pero no tuvo éxito aquí, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí, ¿no? Mucho. Porque estoy investigando ahora un poco sobre el juego y tal, y la verdad es que está muy bien. Uh-huh. Es un juego que tiene perspectiva aérea, tú ves el personaje desde arriba, manejas a un chavalete como Punky con gafas de sol y tal, y te mueves por el jardín, por un vecindario, y manejas eso, personajes de arriba, y vas como disparando a los zombies y tal. Sí, sí. Y explorando escenarios y tal, es bastante sencillo. Sí, y está bastante bien, está técnicamente es bastante bueno, y eso que es bastante viejo. Uh-huh. Y la verdad es que no es mal juego. Ah, mira, lo que más recuerdo de ese juego, bueno, es al final, básicamente lo de disparar es lo de menos, porque las balas nunca te daban fatal, era de estos que tienes que ir esquivando, básicamente, esquivando los zombies para ir llegando. Y lo que me acuerdo mucho es que había ¿cómo se llama esto? Camas elásticas. Que sí, podías utilizar para saltar de una valla a otra. Eso me molaba mucho. Sí, la verdad es que estaba bastante bien. Estaba muy guay. Uh-huh. Y luego, bueno, pues hablando de juegos típicos de zombies, así ya más novedosos, más nuevos. Un clásico que se ha visto mucho, sobre todo en esta generación, es la saga Dead Rising. Juegazos. Un juegazo. Que el primero fue el título de lanzamiento. No sé si el lanzamiento, casi el lanzamiento de la Xbox. No sé, yo fue de los primeros que tuve. Sí, debe ser el primero. Yo, segundo. Sí, también. Y ese juego, luego hablarás tú de la peli Amanecer de los Muertos. Sí. Eso, que lo clavan. Es un clavado total. Clavado, o sea. Y lo ponen ahí abajo ya. Escuchad, tío, lompetita. Este juego no tiene nada que ver con la película Amanecer de los Muertos. Sí, no por las pelotas, no por las pelotas. Ya lo ponen ahí tal cual. Además, no es una risa, porque el argumento es. Pero clavado tal cual. Sí. Uh-huh. O sea, en la película, adelantando un poco lo tuyo, porque es básicamente lo mismo, nada, hay una epidemia zombie y en una ciudad pues la gente se refugia en un centro comercial. Y, por ejemplo, claro, porque como sería muy aburrido que se quedaran ahí esperando y tal, hay un pequeño incidente con un perro, se escapa, una señora quiere recuperarlo y se abre una de las puertas y se lía. Y, eso pasa en la película y pasa exactamente igual en el juego. Pero exactamente igual. Es una copia tal cual. Y nada, manejas a un fotógrafo que acude Frank West, que acude a un pueblo para cubrir la noticia y tal y cual. Y bueno, termina quedando encerrado en el centro comercial. Se maneja en tercera persona, técnicamente está muy bien, incluso hoy en día. Y es súper divertido porque vas usando como armas todo lo que vas encontrando en el centro comercial. Pues un palo de golf, pues una escopeta, pues una ballesta, pues un sofá. Sí, sí, no, de todo. Una sombrilla, le clavas a un zombie una cachofa de la ducha en la cabeza y va echando sangre así como si fuese la ducha. Es buenísimo. Puedes coger una máscara de disfraces y tal y se la pones en el zombie. Eso es otra cosa que os quería comentar, tanto en la faceta de los videojuegos relacionados con zombies como en las películas, que me da la impresión de que los zombies son la excusa que buscan los desarrolladores o directores o lo que sea para hacer, o sea, practicar la violencia extrema. Claro, sí. Claro, luego hablaré de eso, que existen como dos. Luego, a partir de los 80, hay como una división de películas de zombies. Uh-huh. Que son unas las películas de zombies así de barbaridades y luego las películas de zombies serias, como podría ser ahora Walking Dead o tal. Uh-huh. Y sí que se ve clarísimo. Y en los juegos también pasa lo mismo. Existe lo serio, que sería Resident Evil, y luego la comedia, que es esto, que los zombies son ahí, están ahí por... Sí, pero funciona así más o menos, ¿no? Los videojuegos no conozco otros que sean más violentos que los de zombies, o sea, donde más barbaridades hacen. Claro, tú, por ejemplo, no sé si os acordáis un ejemplo, el Carmageddon en su día, uh-huh. Juego de coches que al principio matabas humanos. Uh-huh. Y ya empezaron, embarazadas. Sí, empezaron. Las famosas. Empezaron los medios como Antena 3 a tocar las pelotas y al final la segunda versión ya eran zombies con sangre verde. Eran zombies, sí. Era lo mismo, pero con verde. Sangre verde. Sí, es que me parece muy curioso porque, o sea, no dejan de ser humanos, o sea, seres con figura humana, antropomórficos. Pero si pensamos que son zombies, ya no nos importa clavarles una sombrilla por la boca. Y, o sea. Y la verdad es que es súper divertido andar haciéndoles perrerías. Sí, pues sí, y hacerles fotos de la perrería. Que y hacer, que, como eres un fotógrafo... Que es la magia de ese juego, porque es mucho mejor que el 2 en ese sentido, que tú, claro, le haces la perrería y le haces una foto y todavía te dan puntos para hacerle Es que, claro, es muy divertido. Tú eres un fotógrafo y puedes sacar fotos y te dan puntos si salen muchos zombies a la vez... O si es gore, o si le sacas una foto a las tetas de una superviviente, pues te dan puntos también. Me gusta. Sí, puedes hacer una foto a un escote y sí, te dan premio. premio erótico. Y es un premio que todo el mundo descubre. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Me gusta. ¿Cómo se llama el juego? Dead Rising. Dead Rising. Y la verdad es que fue un hito técnico porque tú ves prácticamente cientos de zombies a la vez. Menos la versión de Wii, que es un poco especial. Y en el centro comercial puedes salir, por ejemplo, a una zona jardinada, que es aire libre, puedes coger un coche y en el aparcamiento, te puedes meter en el aparcamiento, coger un coche y empezar a arrasar zombies, que es increíble. 10.000 zombies seguidos y tal. Y echarles bombas y bueno, la de Dios. Otra cosa que hay que apuntar de este juego es que sigue otra vez el cine de Romero haciendo ver que los enemigos principales en realidad no son los zombies. Los zombies están ahí como tal, los enemigos principales siempre son otros humanos. Sí, a ver, eso tú tienes supervivientes, parte del juego es rescatar supervivientes. Tú tienes recibes mensajes por radio diciendo hay un superviviente atrapado en el restaurante de no sé dónde. Tienes que abrirte paso hasta allí, cogerle, que además este juego es horrible por eso, porque la inteligencia artificial de los supervivientes es espantosa. Un poco gilipollas, sí. Tienes que llevarlos de vuelta al refugio y bueno, necesitan experiencia y tal, bueno, lo típico. Y yo eso me costó muchísimo porque, claro, al principio tú lo que haces es que tienes un botón para llamarlos. Y dices, oye, ven, sígueme. Y tienes que ir todo el tiempo, sígueme. Hasta que descubrí que puedes cogerles de la mano llevarles de la mano. Sí. Y eso simplifica mucho la cosa. Pero, o sea, si les dices sígueme, siempre se meten donde hay más zombies y les terminan cogiendo y tienes que luego ir a rescatarlos. Bueno, pero hay algunos que son bravos, algunos supervivientes que les das un mazo y mata más que tú. Y lo sé que a lo mejor es un... No sé si había un superviviente que era el dueño de una tienda de armas. Sí, que llevaba el escopetón. Tiraba un escopetón. Y ¡buah! Su padre, y ya, te la batía a veces, el cabrón. Y no, él sí que te seguía fácilmente. Y luego salió una segunda parte hace no demasiado, nada. Dead Rising 2, que básicamente es lo mismo, también están atrapados en este caso en un casino y la mecánica es la misma con la novedad de que ahora puedes combinar armas, o sea, tienes una mesa de trabajo y puedes combinar, por ejemplo, un bate de béisbol con unos clavos, por ejemplo, que es el arma típica. Coges un bate de béisbol con clavos y Ah, y hay combinaciones súper divertidas, como hay una máscara de duende, y ellos dicen, una máscara de duende, pero es una máscara de Blanca, el del Street Fighter. Le puedes comprar una batería, qué unos trallazos ahí. Y le puedes poner la máscara a un zombie, el zombie se electrocuta, y electrocuta a los que tiene alrededor. Mola. O un helicóptero teledirigido que lo diriges a los zombies y con las hélices pues les arranca las cabezas y todo. O sea, es súper original. Y hay un arma que me encanta, que es combinar un remo, estos de dos palas, con las motosierras. Con motosierras en cada extremo. Y va remando. Y va remando y con las motosierras. Ra, ra, ra, ra. Bueno, el protagonista de este juego es otro y no hace que fotos. Yo casi me gusta más. No, a mí me gusta más Frank West. A ver, Frank West tiene mucho carisma. El carisma de Frank West y el hecho de las fotos, eso es lo máximo. Tiene mucho carisma porque en la segunda parte es un motorista. Y así fue que en Off the Record le pusieron otra vez, volvió Frank West. Sacaron, no sé cómo llamarlo, a un... Un cross, o sea, una parte. Un what if. Sí. Un what if, o algo así, no sé cómo llamarlo. No, en el mismo tiempo, pero en otro sitio. Sí, más o menos. O sea, el mismo juego, pero el protagonista cambia. En vez de ser el de la segunda parte, que es un motorista que tiene una hija y tal, pues la primera parte de Frank West, y puedes hacer fotos. Y... Pero es un juego diferente. Es un DLC. Es una cosa muy rara, o sea, es el mismo juego pero cambiando el personaje y algunas situaciones. Pero es otro juego. Es otro juego, sí. Uh-huh. O sea, que no es una expansión que te compras. No, es otro independiente. Ajá. A la hora de pagarlo es otro juego. Oye, a la hora de jugarlo también, que es un disco aparte y... Y da igual. Pero... A la hora de pagarlo, eso me ha gustado. Sí, pero sí, además... Eso sigue siendo de Crapcom. Sí. Crapcom. Sí, la verdad, típica jugada así rastrera de... Qué madre mía, vaya. Se lucen. Luego, lo malo de Capcom es que hace juegos buenos, son los hijos de puta. Es lo que me revienta, tío, porque Capcom es una compañía que me mola, tío. Hace juegos que molan, pero luego te la yankan. Sí. Pero bueno, mejor eso que hagan juegos como otras compañías, que hacen juegos de mierda y encima te la quieren yankar igual. No, pero eso entonces no lo compras y arreando. Pero aquí te jode, porque quiero ese juego, pero es... En fin. Sí, sí. Bueno, pero Capcom, bueno, a lo mejor, no sé, quizá estéis exagerando un poco, o sea, Capcom, ¿qué hace bueno? Aparte de juegos de lucha, juego de lucha. Bueno, hombre, joder, esto de Racing mola mucho. La saga de Racing mola un montón. Los Resident Evil, hasta que se la cargaron, pues también. A los que le gusten mola, joder, tiene muchos juegos Capcom, qué money. Suele sacar los Lost Planet, al principio molaban. Este que se va a salir ahora... Lost Planet. Y a mí con ese control artificio, con ese control japonés, yo no fui capaz nunca manejar. A mí me gustó mucho, lo que pasa es que era... A ver, se nota que se le pesan los años ya. Capcom... Es que ese sistema de control, es que no sé quién se lo ocurre. Capcom hace arcades, hace juegos divertidos, jugables y tal, y no se obsesionan con los shooters, que lo sea punta pala, y bueno, intentan ser un poquito originales, por lo menos. Pero bueno, ahora con la política que tienen... Originales no, sacan un juego y lo repiten 20 veces, pero... De vez en cuando sacan IPs nuevas, a ver, sacan... Bueno, muy de vez en cuando. Bueno, como todas. O sea, a ver, ¿cuántas IPs nuevas saca Nintendo, por ejemplo? No, eso sí que comparado ninguno, con eso, pues... sí que ninguno. Bueno, pues ¿cuántas qué? IPs, propiedades intelectuales. O sea, juegos, sagas nuevas. Ajá. Está bien que vayáis aclarando estos términos que conocéis vosotros. Bueno, esos términos. No, pero para eso te tenemos a ti, que no tienes ni puta idea. Por eso, yo iré preguntando cada vez que... Pero es un término que se puso de moda el último año, yo no sé por qué. Antes eran sagas nuevas. Sagas. Ahora, no sé por qué, a qué iluminado le dio por decir IPs. Es que una saga tiene que tener los dos juegos. ¿Un nuevo juego? Pues sí, pues un nuevo juego. Nos ocurrió un nuevo juego y ala. Antes se decía así, una nueva idea. Franquicia, por ejemplo. Franquicia se decía. Eso es, franquicia. Que también se sigue diciendo, ¿eh? Pero IP queda como más cool. Sí, más de internet, más de la. Más de web 2.0. Más, sí. Más trendy. Más todo random. Todo random. Bueno, pues hasta aquí la saga de Rising. Luego, otro que conoce más hijos que yo es la saga Left 4 Dead. Mola mucho. Que esto sí que es un shooter puro y duro. Valve a tope. ¿De Valve? A tope. ¿De qué nos lleva Valve? ¿Tú? No, yo no lo odio. Pero eres tú el que decías que eran la buena gente, los mejores. Bueno, comparados con otros, sí. Bueno, hay teorías. Bueno, es un shooter en el que formas un equipo de supervivientes con otros cuatro, me parece. Cuatro. Sois cuatro en total. Sí, está pensado para jugar en cooperativo. Sí. Es un shooter muy loco en el que estás en una ciudad y tienes que tirar para adelante. Zombies te vienen a millones. Aquí los zombies son infectados, o sea, corren que se las pelan y van a por ti en manada. Y luego hay tipos loco. De zombies especiales y tal. Sí, hay zombies gordos, hay zombies que escupen, hay como gorilas, zombies y tal. Y a mí este juego no me gusta mucho porque es demasiado loco. que no me entero. No, pero lo bueno de este juego en realidad es porque cada vez que juegas es diferente. O sea, tú puedes jugar el mismo mapa 30 veces y las 30 veces son diferentes. ¿Cómo diferentes? Sí. Yo no estoy de acuerdo en eso. Sí, porque donde salen los zombies, la cantidad de zombies siempre cambia. Pero se salen todos así como en manada. No, es aleatorio. Es aleatorio. Cada vez que juegas es diferente. De hecho, yo tengo pasado mapas en las que a veces podías ir de infiltración sin más porque habían poquísimos y tal. Depende del... Bueno, a ver, yo es que no juego mucho. Yo jugué a la demo cuando salió en su momento y poco más. Tú puedes, además, es lo bueno que tienes, que tú puedes ir jugando, escapando de los zombies o tal, o ir a la super masacrada. Te vienen como a 50 millones de ellos y mola eso. Ah, está bastante gracioso. Y lo bueno que tiene ese juego es que es ese, que cada vez te aparecen por un sitio diferente, el número de zombies es diferente, eso está... Hombre, es muy divertido porque está muy orientado al cooperativo. Cooperativo 100%. O sea, es muy divertido. La verdad es que es muy divertido jugar con otros tres colegas, jugar cuatro. Lo que pasa es que yo ese juego un día me puse malo del estómago. ¿Por el juego? No, me puse malo del estómago. Y me puse a ver el juego. De forma así... Sí, bueno, porque comí no sé qué mierda, no sé, algo pasó ahí. Y me puse a jugar ese juego y me vino un gordo de eso, se me echó una vomitada encima, con el ambiente que tenía ese juego así todo oscuro, con una pantalla que es lloviendo, que no ves nada, tal, y cogí tal manía al juego que no puedo volver a jugar. O sea, que ahora me trae revoltura de estómago por ver ese juego. No, fuera bromas. O sea, me congestioné de tal manera que ya no puedo jugar. O sea, el enemigo rompió la cuarta pared. Sí, sí, sí. Rompió la cuarta pared. ¿Y qué opinas, hijos, de que sea uno de los juegos que están confirmados para la próxima futura salida de Steam en Linux? Hombre, que... Left 4 Dead 2. Hombre, no podía ser de otra manera. Vale, Left 4 Dead 2 salió hace algo de tiempo ya. Es un buque insignia de Valve. ¿Pero lo recomendarías? ¿Animarías a los...? Hombre, es un juego muy divertido. ¿Sí? Un juego divertido para jugar con más gente. Jugar solo es una mierda, jugar con más gente mola mucho. Porque es lo que dice Ángelos. Puede ser muy desenfadado. Uh-huh. Muy desenfadado. Vale. A ver, a mí no me gusta mucho porque es demasiado loco y es muy rápido. O sea, te mueves muy rápido, va como corriendo. Sí, tío, bueno, y no es un típico juego con historia. La historia es una mierda en ese juego. Pero la historia es que te da igual. Sí, da igual. Un juego es llegar del punto A al punto B y sobrevivir. Sí, esta es una ciudad toda llena de zombies y búscate la vida. Y ya está. Es que tampoco hace falta mucho más. No, es disparos y ya está. Es que en realidad las temáticas de los videojuegos zombie tampoco... No, hombre. No te creas, El Dead Rising tiene mucho tal. El Dead Rising tiene mucho argumento. Uh-huh. Y hay como una conspiración que los zombies se crearon por culpa de una farmacéutica, como Resident Evil. Resident Evil, la saga de Resident Evil. No, en este no es de farmacéutica. Era la industria cárnica. Bueno, es verdad, sí. De una industria cárnica. Claro, es verdad. Querían hacer vacas zombies para tener más carne. Ajá. Sí, bueno, al final, científicos, quiero decir. Sí. Que se les fue de las manos y tal, que es algo parecido a lo que pasó en la saga Resident Evil. Uh-huh. Que la saga Resident Evil tiene un argumento que es una pasada. O tenía. Lo que es hasta Resident Evil 5, que cierra un poco el arco argumental principal, está genial. La verdad que no. Resident Evil, yo soy un inculto. Yo soy de juego raro. ¿Qué pasó a partir del 5, Ángelus? Pues shooters. O sea, Capcom vio que la gente le gustaban los shooters, que el género clásico de terror no les gustaba. Decían, según ellos. Ellos llegaron a la conclusión. Dicen, no, pero es que, bueno, esto me gustaría rajar luego cuando hable de Resident, pero lo voy a decir ahora, ya que sacas el tema. O sea, el tema es que en el Resident Evil 5 ya, tú ves el juego y es un shooter, no es un juego de terror ya. Uh-huh. De hecho, dejó de ser un juego de terror en el Resident Evil 4. Que ya lo manejas desde... A ver, los Resident Evil clásicos eran como el Alone in the Dark. Eran cámaras fijas y tú manejas el personaje en tercera persona. Sí. Cuando llegó Resident Evil 4, cambió el sistema. Y se convirtió en un juego en tercera persona con cámara al hombro. O sea, uh-huh. tú ves siempre personajes de atrás y vas avanzando con él. Ya es el jugador. Y ya se quitó mucho de terror, ya era mucho más acción, mucho más tiros y tal. Y dices, bueno, vale, Resident Evil 4 es un buen juego, es muy buen juego. Resident Evil 5, más shooter. Y más shooter, porque eso era lo que vendía. Vendían shooters a punta pala y dijeron, pues vamos a meter shooters. Y ahora con el Resident Evil 6 ya se les fue la pinza totalmente. Yeah. Es todo shooter, toda acción, toda explosiones, todo hostias. Pero justamente cuando están bajando los shooters. Que la gente Y de hecho, las ventas se están resintiendo, la de Dios, de lo cual me alegro profundísimamente. Pero no sé si opinas lo mismo que yo. Es un poco... Es una metedura de pata inmensa, sobre todo porque, joder, el... Resident Evil era la franquicia de Capcom junto a Street Fighter, en mi opinión, la más importante. Sí, cogió una importancia, o sea, importantísima. Era esa... Joder, es la que tiene películas, 6 películas. Claro, ¿no? O sea, cuatro, es Resident Evil, o sea. Claro. No sé. Que anunciar un Resident Evil y va a salir un Resident Evil. Tiene un restaurante. Sí, sí, sí. Y eso, argumentalmente, los primeros Resident, hasta el 5, que eso, que cierran el arco argumental, argumentalmente son una pasada, mola muchísimo. Hay novelas de los Resident Evil que están... Bueno. No, está guay, está guay. El mundo es de y bueno, no me voy a meter en el argumento porque daría pa mucho, mucho tiempo explicar todo el argumento. Pero es un poco locura ese giro que han dado en la búsqueda de algo, de un rendimiento comercial, cuando, jolín, aunque es que... solo sea como... Imaginaos que de repente el Street Fighter lo convierte en un juego de deportes. Ya, eso claro, no... pero es que además no tiene sentido, porque dicen, no, es que los survival horror, que es el género que inventó Resident Evil, dice, es que no venden, pero tienes la saga Dead Space, que es tal cual. Sí, pero también la van a hacer shooter ahora. No, a ver, yo estuve viendo ya 15 minutos del Dead Space 3 y sigue la estela del 2. Ah, bueno, no sé. Y el 2 tenía miedo también. Es lo que decían. A ver, el 2 tenía miedo porque decía, va a ser un shooter y tal, y yo, se lo van a cargar, y no. O sea, tiene zonas de más acción y tal, pero tiene zonas de una cojone que flipas. Y es no, un pero sí, de hecho está más de moda que nunca en los videojuegos de terror. Son los vídeos esos que hago yo de el Slender o el los típicos, el Penumbra, el Amnesia, todos esos. Amnesia. Están triunfando, pero vamos, que nunca se vio una cosa así, con juegos tan mierda. Porque no hay. Claro, no hay. No hay de los buenos. ¿Alguien podría explicarme el fenómeno de la amnesia, por ejemplo? Es una cosa que no entiendo. No, nadie lo entiende, ¿eh? porque un juego así triunfó. Y el peor todavía, el Slender este, no sé si visteis algún vídeo alguna vez. Sí, yo Slender es un juego que tú, es un gráficos de la peor calaña, gráficos de hace 10 años. Uh-huh. Y tú vas caminando por un bosque y tienes que coger 8 hojas que están clavadas por ahí en árboles o tal. Uh-huh. Bueno, ese es un poco más raro. Y de repente te puede pillar un bicho, o sea, un bicho que lo ves y ya, si lo ves ya se jodió. Y ya. Y no hay más. Y ese juego triunfa, pero vamos, no es que no entiendo, ¿no? Vale, a ver, el Amnesia yo creo que es porque, vale, que no es gran cosa y tal y cual, pero, o sea, en el país de los ciegos todo es rey. Si no hay juegos de eso, claro, y tú quieres un juego de eso... Pero por eso es que está triunfando juegos de mierda, de terror... y oye, de mierda tampoco es. Es una mierda. Yo el Amnesia lo tengo en... El Amnesia. En Linux, y no he podido jugar más de 10 minutos. Es que, o sea, es aburrido. Es aburrido. Porque es un género, porque a lo mejor a otros el ROME Total War les aburre también. No, pero es que es un juego que no tiene nada, en realidad, hombre, y que es que eso... Ambientación, tiene ambientación. Pero la ambientación, pero es que tú haces un juego de ambientación buena. O sea, un Resident Evil ahora, yo creo, del terror, que es que nunca estuvo más de... Tú mira, el 90% de las películas que estrenan en el cine son de terror. El género de terror, bueno, nunca estuvo más de moda el género de terror. Nunca, nunca. Una jamás. Cosa es terror y otra cosa es gore o... No, terror. Todas las películas de terror son todas. Terror adolescente, terror lo que quieras, pero es 90% de terror. Porque es que además de un tiempo, ahí estoy de acuerdo contigo, de un tiempo a esta parte los guionistas... Yo creo que ha habido un acuerdo entre los guionistas y los legisladores para llegar a un punto justo en el que las películas de terror pueden ser visibles para los críos... sin pasarse para que se limiten. Entonces, claro, han descubierto ahí un filón de la hostia. Límite sí, los 13 años. Claro. Ese 13. Entonces... A ver, Paranormal Activity, que hablábamos antes de que lo nombraste. ¿Hace cuánto salió? Ah, no me acuerdo. ¿Un año? No. Ya hay cuatro, dos años. Hay cuatro ya. Paranormal Activity. Estrenaron el otro día la cuarta. Joder. Y como esas, pero claro. Millones. Es que el género de terror nunca está de más de moda. Nunca estuvo más de moda, jamás. Claro, el público ha ido adaptándose, dejando pasar más violencia. Claro. Y llega un punto en el que el terror... se admite para críos y dentro de unos años pues admitirá el gore también, ¿sabes? O sea, entonces estamos, es como el efecto del sapo en la olla de agua hirviendo, estamos igual, o sea, va a haber un momento en que vamos a dejar ver a los críos, pues eso, decapitaciones y... Bueno, ya lo ven, sí, claro, sí. O sea, no sé, es un... No, pero bueno, eso sí, pero bueno, ese es otro tema, pero el asunto es que nunca estuvo más de moda y las compañías van al revés. Porque es que ahí lo tienes, o sea, Resident Evil 6 se está dando un castañazo en ventas. Va al revés, porque es que justamente es ahora cuando están cayendo. Es que los japoneses llevan unos años a la cola, ¿eh? Llevan unos años de retraso en todo. Ya, bueno, pero ese es otro debate. Ya, eso ya, ya para... pero... No, pero en los juegos, que es de lo que estamos hablando, llevan unos años de retraso y no se van a recuperar. Porque es que es eso, hacen un shooter ahora cuando los shooters ya nadie los quiere. Es que los shooters tuvieron su momento. Joder, tuvieron su momento. Y ahora vienen los japoneses. No, shooters. Se están subiendo al carro ahora los japoneses. Claro, van con 5 años de retraso. Y no, los shooters ahora pues es súper dificilísimo meter un shooter que tenga éxito. Imposible. Sobre todo si es un shooter bélico. Imposible. Pero bueno, allá ellos. ¿Ellos verán? A ese espabilan, a ese de palos. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Otro juego, Dead Island. Juegazo también. Juegazo. Otro que es así en primera persona. Está ambientado en una isla turística en la que hay un brote zombie, lo típico. Y tienes que sobrevivir. Un algo parecido al Dead Rising. Es una. Yo la haría la copia. O sea, la mezcla entre Left 4 Dead porque también está orientado a jugar bastante en tal. Left 4 Dead y un Oblivion. Sí, es una, sí, es una mezcla. Sí, bueno, de Left 4 Dead, bueno, no tiene mucho, porque es más, bueno, pausado. Bueno, ya, hombre, pero digo, primera, pero sí, persona, ver, no sé qué. Tienes un entorno abierto, tienes que cumplir misiones y tal, vas avanzando y la verdad es que está genial. Puedes ir cogiendo armas que vas encontrando. Son, los gráficos son una pasada. Son una pasadísima. Una pasada. Y yo recomendaría, los, si alguien no lo ha visto, el tráiler del juego. Los trailers mola mucho. El trailer, el nuevo mola muchísimo. El nuevo es una pasada. Es una pasada. Pero es que artísticamente son una maravilla esos trailers. Pero además te parece que va a ser otro juego, tal. No, sí, tiene mucho, sí, que ver. Nada, ¿no? Nada. O sea, te enseñan zombies y ya está. Y el entorno. Pero, o sea, lo que es artísticamente son una pasada. Lo que no me mola de este juego, poniendo siempre una puntilla negativa, es que las misiones son repetitivas hasta los cojones. Y haces una misión y luego te la vuelven a pedir la misma y... Y eso, bueno, no, y eso no mola. Bueno, y luego la... al principio la versión. Yo jugué la primera versión en PC. Y te estaba cargada hasta de bugs hasta el escroto. No, pues eso se habló mucho de los bugs, pero. Luego enseguida lo recuperaron, enseguida lo salvaron. Pero es que parece. Eso es lo que está pasando últimamente con los juegos. Que te sacan el juego con prisa. A medio hacer. Y... a medio hacer y luego. Ya lo arreglaremos. Eso, sí, lo arreglaron. Para sacarlo, pero... antes. Eso pasa, sí, mucho. Oye, lo jugué en Xbox y también se hablaba que tenía muchos bugs, que era. Estaba a medio hacer y tal. Y yo no encontré tantos, encontré alguno. No. Pero mira, mira, ahora mejor, es un Far Cry, de zombies. Far Cry 2. Sí, yo se parece más. Sí. Me recuerda a un Far Cry. Se parece más, sí. Sí, un Far Cry 2 de zombies, eso. Y otra cosa. En vez de negros pones zombies. Eso. Bueno, Far Cry salía negros porque está ambientado en África. Bueno, hombre, por eso. Vamos a concretar. Bueno, y en el Far Cry 1 había, ¿cómo era? Unos monstruos genéticos. Era como mutantes, sí. Una cosa un poco rara. Ya sale el 3 ahora. Sí. Y el Dead Island, otra cosa buena que tiene, está también orientado al cooperativo. Pero era muy divertido porque tú te puedes acoplar a alguien directamente. O sea, tú abres una ventana, ves la gente que está conectada y te puedes acoplar. Y apareces en la partida de otro directamente. Y entonces... es que era... voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Ah, o sea, una cabronada, seguro. Una cabronada, exactamente. O sea, a ver, en este juego tú puedes montar armas, ¿vale? Sí. Puedes coger, por ejemplo, un machete, le metes una batería y lo haces electrificado. Y puedes hacerte unas armas, pero de la leche, flipas. Entonces me acoplé a una partida para hacerme, sacarme algún logrete, esto de juega 10 minutos con otra persona y tal. Y era un tío que tenía una pedazo de arma que flipabas. O sea, una katana electrificada con clavos, era la de Dios. Entonces me parece que eran dos colegas y sí, se la iba a pasar. Entonces la dejó en el suelo para que se la pillara. Se la cogí yo. Y te desconectaste, hijo de puta. Y me piré de la partida. ¡Qué hijo de puta! No, no, o sea, yo la cogí y vi al tío dándome espadazos. Como, devuélveme la espada, hijo puta, devuélveme la espada. Y cojo y me piré de la partida. No te mando un mensaje, ¿vale? Me mando un mensaje. Un mensaje de amor de esos. Me mando, y yo cogí cogí el arma y me piré. Para mí. Y además, es que además yo no tenía ni nivel para usarla. Porque era un arma tan tocha que yo no tenía nivel, pero me la quedé. Y te la quedaste para el futuro. Y te sientes así como orgulloso y realizado. Me siento muy orgulloso, tío. De la tanada. Muy bien. Este es Ángelus, amigos. Este es Ángelus. Empezáis a conocerlo. Me he hecho unas risas. Su gamer tag es Ángelus. Sulegna, todo junto. ¿No? Ángelos, no, no, Espacio, vale. Sulegna. Ah, no. Eso es vale. Eso en Xbox, bien. Ángelos Espacio, Sulegna. Eso, si queréis. Felicitarme, sí. Darme apoyo y ideas. Sí. Para joder la vida a la gente. Ya os contaré yo una anécdota mía del Minecraft. Cuéntala, joder. Del Minecraft. Minecraft. ¿Sabes? Bueno, ¿sabéis de qué va? Sí. O sea, de hacerte casitas con Lego, básicamente. Sí. Pues estamos en la Oscar Party. O abrieron un servidor de Minecraft y el tío ahí haciéndose su pedazo de casa. Ah, me lo contaste, pero sí, cuenta. Su pedazo de casa del copón. Bueno, entramos mi novia y yo y otro amigo y empezamos a picársela entera. El tío, ese, por favor, para, no sé qué, no sé cuál. Pero no se podía desconectar o... Ah, no, que era en el servidor... Claro, el servidor de la Oscar, el servidor compartido. Se queda ahí puesto y... ¿Pero para qué? Pero, joder, ¿es idiota o qué? ¿No sabe que en un servidor compartido no puede salvar lo que...? Sí, pero bueno, él quería hacerse su casa. Y no solo contentos con reventársela a picar nosotros, jodérsela. Hay unos zombies, son los creepers, que revientan en el... Sí, sí, los conozco, sí. Entonces tú explotan. Tú les pegas un par de veces y revientan. Entonces, y explotan. Entonces lo que hicimos nosotros fue atraer unos cuantos... Y empezamos a pegarles cerca de su casa y se la reventamos del todo. El chaval, ¡hijos de puta! O sea, un trabajo que debía llevar, porque lleva tiempo en ese juego. Debía llevar lo menos que sí, yo, media hora o tres cuartos de hora haciéndose su casa, se lo jodimos entero, por hijo de puta. O sea, que la, en general, la gente tiende al mal. Sí, sí, sí. Bueno, la gente como nosotros, no sé. ¿Tú qué opinas? Pero tú tiendes al mal también. Pero yo sí, pero no de otra manera, mucho más elegante que la vuestra. Y sobre todo en secreto. Jamás hablaría de las cosas que hago mal en público. Pero, y era la Euskal Party. Sí. Y el tío no se levantó y os dio de hostias. No. Porque estáis en la misma sala. Sí, sí, no os podía ver, no podía saber quién erais. Hombre, yo puse mi nickname. Yo puse mi nickname. Por las risas. Sí, no sé. Sí, pero seguramente sería un criajo y le hubiese metido. Encima, te jodo la casa. Sí, sí, se me pone tonto. Sí, sí, pero podría haber pasado. La verdad es que nosotros no lo pensamos muy bien. Entramos ahí, le reventamos la casa y ala. Bueno, así. Él era uno y vosotros erais dos. Tres. O tres. Bueno, como... mi novio no sé si metería mucho, pero... Bueno, patadas ahí en medio. Bueno, ¿qué más juegos hay? Más, venga, otra saga. House of the Dead. Sí, es el juego que me molaba tanto, es pero que, lo estropeó tanto la película que... Sí, pero... es que la película... Una cosa, ¿no os hacéis un cacao con los nombres? Porque son todos iguales. Sí, sí, Left 4 Dead, son todos iguales. Si no tiene la palabra Dead, no hay zombies. Exactamente. Siempre es Dead algo. Uh-huh. Es como un subtítulo con zombies, y ahora con zombies. Claro. Bueno, pues House of the Dead, que es una saga de juegos de disparos sobre raíles, que simplemente tú disparas a la pantalla con una pistola de luz o... pistolita de, sí, de tira a la pantalla. O con un cursor si juegas en PC o con un ratón. Es una cutrez, pero si quieres jugar, juegas así, te jodas. Pero es una cutrez. Está ambientado en... Bueno, manejas a dos agentes, no importa mucho. ¿Desde cuándo tiene argumento un Time Crisis? Nunca, joder, ves zombies, bichos y les disparas. Bueno, hombre, te tienes que adentrarte en una mansión que es donde vive un científico que está fabricando zombies. En el primero, sí. Y bichos, y monstruos, y tal. Ahí está cuatro, ¿no? Ahí está cuatro. Y la verdad es que a mí me gusta bastante. Yo al 2, por ejemplo, jugué, pero muchísimo en recreativa. El 2 es el de... No, también todavía sigue en pistola. Porque el 3 es el de la escopeta y el 4 el de la sucia. Eso es. Sí, sí, el segundo era de pistola. Dos pistolas, que eran como revólveres. Y... Sí, sí. Y estaba genial. Y nada, simplemente es tirar para adelante, disparar la pantalla a los enemigos que van saliendo y ya está. Y ya. Y hay, no, pero espera, hay una versión que me encanta. Está guay. Que se llama Type of the Dead. Type of the Dead. ¿Tú la conoces? No. No. Es el mismo juego, pero matas a los zombies con el teclado. Para aprender a escribir en teclado. O sea, los zombies llevan una palabra. Y tú tienes que teclear la palabra para matarlo. Mola muchísimo. Se prende muy rapidísimo a escribir. Y es súper original. A lo mejor encuentras un zombie y tienes escrita la palabra and. Uh-huh. Pues escribes and y palma. Y cada letra es como un disparo. Uh-huh. Y luego el jefe final te suelta unas parrafadas que son unos nombres y tal. Y había un jefe que te hacía preguntas. Y era como era. Ah, sí, ya me acuerdo. Me parece que era el jefe final. Que te preguntaba, no sé, ¿cuántos lados tiene un cuadrado, por ejemplo? Uh-huh. Y tienes que escribir la respuesta para que no te ataque, uh-huh. que no te haga daño. Y es todo el juego así. ¿La había en español o era solo en inglés? Yo solo lo vi en inglés. Yo es que lo jugué en inglés, tenía la duda si lo habían sacado en español. Creo que solo lo había en inglés. Es que el problema para aprender mecanografía con teclado es que tiene que ser en español, porque las palabras son muy diferentes. Y el teclado inglés es distinto. Bueno, más que el teclado, la estructura de las palabras y las consonantes que se utilizan son muy diferentes de las nuestras. La frecuencia, quiero decir. Sí, ¿sabes? Sí, entonces, sí. Si hay letras que... Sí. Claro, la W en español no se utiliza, en inglés está todo el rato dándole. Exactamente. Así. Pero bueno, pero gracias. Bueno, hay otros juegos de eso, no es lo único. La verdad es que a mí me hacía mucha gracia. Sí. Estaba muy bien. Luego, pues, otro juego así nuevo... que salió precisamente hace poco, el último episodio, es de The Walking Dead, que es la versión en juego de la serie de televisión, uh-huh. que es una aventura gráfica, bastante modernizada, la verdad, porque las aventuras gráficas hoy en día están un poco de capa caída, por lo menos en consola. En PC sí hay bastantes más. Y la verdad es que yo jugué una demo... ¿Qué pasa, hijos? No, es una expresión que, como... que hay muchos, pero la verdad que son bastante mierda las aventuras gráficas de PC. Sherlock Holmes contra Jack the Ripper. No, yo creo que las hay más... joder, tú coges las sagas de FX Interactive, por ejemplo, ya, bueno, hombre. Bueno, sí. Hay cosas curiosas. No, yo de aventuras gráficas creo que en la rama indie hay cosas más interesantes. Sí, como aquel que me pasaste que era una puta mierda. ¿Cuál? Aquel que eran unos polígonos, amigo, no sé qué, como dijiste que... No sé. Bájate este de Sonos. Ah, no sé el... Joder, ese estaba muy bien. Ese juego no tenía sentido. Super Brothers, no sé sí, qué. Sí, Super Brothers es una basura, anda. Bah, basura. No tenés visión. No, yo no. Te sacan de un típico shooter de tiros y ya te pierdes, ¿no? Y ya me pierdo. Y te pierdes. Y ya. Ella. Ella. Bueno, pues nada, de esta saga. A ver, es una saga de aventura gráfica, pero está dividida en episodios. Porque ahora parece que es el modelo de negocio que están utilizando. Que es coger una aventura gráfica muy larga, dividirla en episodios, episodio 1, episodio 2. Y vendértelos por separado. Y vendértelo por separado en descargado. Como lo que hago yo con los tutos. O sea, yo lo parto en 4 cachos y son 4 vídeos. Pues algo así, exactamente. Y la verdad es que no hay mucho que decir. Que está bastante bien, la verdad. Es bastante. O sea, yo recomendaría probar por lo menos la demo. Y bueno, para echarle un ojo, que la verdad es que está bastante bien. Uh-huh. Luego, otro juego súper raro. Bueno. Que este ya es el juego típico friki bruto que me mola a mí, que es el, ¿cómo era? Onechambara Bikini Zombie Slayers. Ah, bueno. Madre mía. Que es una fricada de cuidado, porque manejas a una tía en bikini. Ya empieza el japonesada. Japonesadas. Con sombrero de vaquero. Es que no tiene sentido eso, joder. Y con una katana. Y ya. Lo manejas en tercera persona y estirar para adelante y destrozar zombies a palos. En versión así más comercial, el Lollipop Chainsaw, que es lo mismo. Pero ese está muy. No, perdón. Sí, pero no. Bueno, hombre, es lo mismo la idea. El Lollipop ya tiene un poco más de sentido. El concepto es el mismo. Ya, bueno. El Lollipop tiene un poco más de sentido. Ya, bueno, sí. Y eso es súper divertido. También, sí, la verdad que sí. Y sí, de Onechambara, pues aparte de Onechambara hay un montón de juegos ya. Y son todos exactamente iguales. Y técnicamente bastante pobres y tal. Y ya que mencionas el Lollipop Chainsaw, pues que también es un juego de zombies. Una tía. Manejas a una animadora estadounidense. Voluptuosa y ya está. Manejas a una animadora estadounidense que está ya, otra vez, el mismo argumento de siempre. Está ya un brote zombie y bueno, y para adelante y decapitando zombies con una motosierra. Su arma principal es una motosierra con corazones, con corazoncitos. Bien. Y lleva. ¿Ese te lo bajaste pirata o lo compraste? ¿O se lo pediste a tus padres por reyes? Se lo pedí prestado a un amigo. No. Sí, el amigo. No, ¿cómo se dice? El amigo verbatim. Lo jugué en casa de un amigo. Sí. Que es lo que se suele decir en estos casos. Amigo verbatim. ¿Pero cómo averiguaste la existencia de ese? Ah, el Lollipop Chainsaw es un súper famoso. No, el otro, el sombrero también, vaquero. Ah, no sé, pues. También anda por ahí. Bueno, rabilando por ahí por internet, que lo vi mencionar y me hizo gracia. Y a ver de qué va esto. Como descubro yo el 80% de las cosas. Como, it's free. Otra cosa es el Lollipop. Bueno, está todo en plan cachondeo, el Lollipop. En plan desfase. Como fuese serio, malo. Sí. Y de hecho, el novio de la tía, pues le atacan los zombies y tal. Entonces ella, para salvarlo, le corta la cabeza y hace un ritual de magia negra para que conserve la vida. Entonces se lleva la cabeza del novio atada al cinturón. Y a veces la utiliza como arma, le tira la cabeza a los zombies y tal, para hacerle tal, y va charlando con él y tal, y bueno, está muy bien, súper divertido, muy recomendable. Luego hay juegos de zombies menores, descargables sobre todo, que los hay a patadas, que son siempre el mismo esquema, perspectiva aérea y como el Smash TV. Con el stick derecho disparas en la dirección en la que estés apuntando con el joystick derecho, y con el izquierdo manejas al personaje. Como el del Black Ops, no secreto. Como aquel del Black Ops 1, que es secreto exactamente, pues igual. Que de eso sé muchísimos. Ese minijuego mismamente. Uh-huh. Y uno que me gustaría mencionar un poco es el Dead Nation. Que es un juego de PlayStation 3. Que es así, pero está un poco más currado. Uh-huh. Está un poco más. Bueno. Un poco más. Va. Un poco más. Un poco más trabajado. Y luego. Nada, esto de juegos completos. Y luego, últimamente, en los últimos años, ha surgido la moda de añadidos con zombies. Mods. No mods. Y DLCs. No, sí. En fin, expansión. En plan de expansión. Y yo creo que esto nació sobre todo a partir del Black Ops. No, del Black Ops no, del... Del primer World at War. Del World at War. Del Call of Duty World at War. En realidad existía antes, pero lo puso la fama, sí. Lo popularizó. Estaba en Counter Strike y en el Call of Duty 2 y tal. Sí, pero lo popularizó el Call of Duty World at War, que es un juego ambientado en shooter, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, típico. Pero incluyó un modo de zombies, que es un modo survival. Simplemente tenías que sobrevivir en un escenario ante oleada tras oleada de zombies. Sí. Y ya. Y no, era muy simple. Tú empiezas en un recinto cerrado, una casa o lo que sea. Puedes ir poniendo tablones en los accesos y los zombies van rompiendo poco a poco los tablones y van entrando. se juega en cooperativo, que es muy divertido, y tienes que ir sobreviviendo. Muy sencillo, pero tuvo un éxito descomunal. Sí, sí, y es una cosa que tampoco... A ver, nosotros cuando jugamos al Black Ops tal, que pensábamos que se acababa, y yo me duró la motivación mientras pensé que se podía acabar. En cuanto descubrimos que no había fin, ya pues, no volví a jugar nunca más. Es un modo supervivencia, o sea, es hasta que... Sí, joder, pero supervivencia, si dicen, bueno, si llegas a la 15, pues ya está. Pero no, nosotros ahí vamos, ahora el ascensor, ahora no sé dónde, y luego, ¿qué? Si vuelves al mismo sitio, ¿qué coño? Claro, ahí está. Un modo supervivencia es así, o sea, es hasta que aguantes. Es real como la vida misma, tú sobrevives hasta que la palmas. Sí, claro, sí, exactamente. Ya. Hombre, puedes hacer muchas cosas en el Black Ops, ¿eh? Podías avanzar y podías encontrar sitios nuevos. Había arma, había lo de las electricidades para electrificar los zombies y tal. Pero... Había muchas tonterías, pero sí. Bueno. Y eso, hay muchos mapas que nosotros no jugábamos también, porque nosotros teníamos Kino der Totem. ¿Qué? ¿Qué? Kino der Totem. Ah, es verdad, salieron expansiones de esa. Bueno. De zombies, nada más. A ver, es que ese modo iba incluido, o sea, no era una expansión. Salieron expansiones en forma de nuevos mapas para ese modo. Y ahora que saldrá el Black Ops 2, pues. También más. Ya se anunció el correspondiente modo zombie, que además es súper popular. Pero es que más a raíz de eso, otros juegos metieron un modo zombie que es que yo creo que no viene muy a cuento. Nada, nada a cuento. O sea, por ejemplo, tenéis el Red Dead Redemption, que es como un GTA en el oeste, un Grand Theft Auto en el oeste, y le saca una expansión de zombies en el oeste. Que vale, que está guay, ¿eh? Está no, muy bien. No hace mucho hemos visto Cowboys y Aliens y no ha pasado nada. O sea. Pues es una tontería, sí. Pero es que tú ves el Red Dead Redemption, que está en plan serio, currado y tal, y sí, modo zombies. No tiene nada que ver. No tiene mucho sentido, la verdad. Pero está muy bien, ¿eh? Incluso puedes tener un caballo zombie que lo montas y no se cansa. Y bueno, por hacer la gracia. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. Pero yo creo que fue más desfase todavía la saga Yakuza. Por favor. Que es que eso ya sí que... O sea, como... Porque juego más serio que Yakuza no se me puede ocurrir. O sea, Yakuza, un juego en tercera persona basado en las mafias japonesas, que es súper serio. Claro, es eso, es que más serio que Yakuza super serio no y tal. Se me ocurre. Sí, sí, sí. O sea, es una saga muy seria toda. Y sacan el Yakuza Dead Souls. Dead. Hombre, claro. Que es un juego entero de Yakuza, pero basado en los zombies. Y en tiros, sin tirar para adelante. En fin, yo creo que desvirtúa un poco lo que es el asunto, la verdad. No sé vosotros cómo lo veis. Y luego en cuanto a mods, yo creo que uno de los más populares que está viendo ahora es el DayZ. Que ese lo conocerás tú mejor. Juegazo. Que es un mod del Arma 2. Y básicamente lo que pretende es... ¿Qué pasa? O sea, sería en una ciudad rusa, o en una ciudad, no, en un área rusa, Chernarus, por ahí. ¿Qué? Chernarus se llama la ciudad. Es básicamente la supervivencia total, o sea, es básicamente lo más realista que podría pasar en un juego. Tú eres un superviviente, te encuentras solo y tienes que ir buscando comida, sangre para cuando te hagan daño, hacerte transfusiones y tal. O sea, es súper realista. Pero dicen que es muy radiante por eso, porque es muy realista. Porque sí, igual estás caminando 20 minutos sin ver a nadie, ni un zombie ni nada. Y de repente te vienen 50 zombies y te destrozan. Pero aparte había una movida con los humanos, ¿no? A los humanos, a ver. El juego está pensado para que tú puedas sobrevivir tú solo. O que te alíes con otros humanos para sobrevivir mejor, para conseguir más comida. Pero como los recursos son limitados, al final el juego se convierte, los zombies están de excusa y tú te dedicas a hacer cacerías de otros humanos. Porque esos humanos seguramente tengan comida. Para robarles. Y es, al final es eso, la tensión es siempre con otros humanos. Y hay francotiradores y tal, está súper guay. O sea que si tú quieres jugar colaborando con otros humanos, tienen que ser amigos. Básicamente. Y hacer tu cuadrilla de 8 amigos para ir a robarles a otros, básicamente. Pues sí que es realista, ¿sí? Es muy realista, muy realista. Joder, es que suena MMORPG. Sí, sí, sí, sí, además, lo bueno que tiene es que tiene los servidores, es un servidor colmena. Es decir, tú en un servidor entras, consigues tu comida y tu tal, y tú sales y vuelves a otro servidor y tienes las cosas de la mochila, son tuyas. ¿Es un humor? Es un MMORPG. MMORPG, sí. Sí. Y está muy guay. Lo malo de este juego, al ser un mod, tiene muchos bugs. Muchos. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Zombies que atraviesan paredes, cadáveres que aparecen y desaparecen. Eso pero está bastante avanzado el mod, ¿no? Como sí, para... hombre, van sacando cada poco van sacando versiones, van avanzándolo y tal. Y bueno, pero está guay. Ahora van a sacar otro... Así, basándose en esa idea, ya siempre hay alguno que se sube al carro y van a sacar uno que se llama War Z. Ah, ¿sí? ¿Y eso tal, pero de lo mismo, pero en primera persona en vez de ser en tercera. ¿Pero también basado en la Arma 2? ¿Eh? No. Un juego independiente. Pero desde sí, algo es de un estudio que la gente está muy quemada con ese juego porque ya salió la beta, el alfa por ahí y dicen que va a ser una mierda. Bueno, me dices un alfa. Ya, pero bueno. Que también el estudio ese que hizo ese juego tiene otros juegos y los otros son una mierda, no me acuerdo. Ah, vale, entonces sí. Todo apunta que va a ser una basura. Pero bueno, el concepto de este juego es una pasada. Y es un juego que salió así, un mod que nadie daba un duro por él. Ajá. Y un triunfo exagerado. Porque mola mucho. El concepto está muy guay. Luego, el concepto está muy bien, pero... El concepto está muy guay. Luego que llevado mejor o peor, pero el concepto está muy, muy, muy guay. Muy guay, muy guay. Bueno. No, pero espera, que no acabamos todavía. Todavía hay más. Queda hablar del Resident Evil 6. Ahora es cuando... Ya habías hablado de él. No, pero ahora me voy a cebar un poco más. Ahora empieza el discurso. Ahora me voy a cebar un poco más, sí, a ver. Ahora te dejamos a ti, podemos marchar a tomar algo. No, hombre, a ver, os interesará también, joder, que las rajadas siempre molan. Eso sí. Bueno, pues nada, la saga Resident Evil, que ya hablé antes, que es una saga que está muy bien, genial y estupenda y maravillosa, y que dejó de ser de terror en el Resident Evil 4, y ahora salió Resident Evil 6. Es una puta mierda. ¿Y por qué es una puta mierda? Pues, ¿qué, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes sueño? No, es que me da aburrimiento. Bosteza un poco más cerca del micro. Los Resident Evil me aburren. ¿Que te aburren? Desde siempre. Bueno, oye. No se hizo la miel para la boca del asno. Es que el control. A mí me controlaron un juego, un shooter. Es que no era un shooter. Bueno, hombre, que tenía pistolas. Con ese control de mierda que para apuntar tenías que calcar un botón y no podías caminar a la vez, yo a mí eso no. Pero que... ¿No sería ese quizá el problema del Resident Evil que ha motivado esa transición que ha tenido hacia los shooters? Es decir, ¿no sería que mucha gente veía ese juego y decía, joder, qué shooter más raro? Claro, porque lo interpretaban como un shooter cuando en realidad no lo era. Pero tienes ahí el ejemplo del Dead Space, que tiene un control perfecto y depurado, y puedes caminar y disparar y es de terror. ¿Sabes la diferencia? Que el Dead Space lo hicieron estadounidenses y el otro lo hicieron japoneses. Sí, pero también puede ser por eso. Pero es que no tenía razones, o sea, el Resident Evil 5 es que era horrible, tú no lo manejabas en tercera persona y no podías caminar y apuntar, y era lo más ortopédico que te puedes echar a la cara. Y claro, se lo dijeron, y dijeron, es que además sería súper cutre, porque tú ves a los, bueno, infectados, eran en este caso más bien, que iban corriendo hacia ti, se quedaban a un paso de ti, se paraban, cargaban el golpe... Y te atacaban, o sea, está pensado para el control ese. Sí. Y claro, no podían cambiar el control porque entonces revientas el juego entero. Y ya solo estaban con las excusas, es que el control este está adaptado al sistema de juego y tal, y no sé qué. O sea, no, en Dead Space manejas estupendamente todo, puedes caminar y correr y tal, y es de terror. Y es un survival estupendo y tal. O sea, todas las excusas que se le pueden decir a Resident Evil 5 para defenderlo, siempre puedes decir no, porque mira, el Dead Space lo hace y no pasa nada. Ya, y es un juegazo. Eso. Bueno, pero en el caso es que salió Resident Evil 6 y querían atraer a los fans de los Call of Duty. Que claro, como venden tanto, pues todo el mundo se quiere subir al carro. Y empezaron a meter tiros y no sé qué y tal. Entonces, el sistema es el de las últimas entregas. Tercera persona, desde atrás, cámara al hombro. Primer problema, la cámara. La cámara está súper pegada al personaje. Pero pegada que el personaje te ocupa media puta pantalla. Y no ves nada. Pero prácticamente nada. Y... Para sacar músculo del tío del 5, ¿cómo se llama? ¿Eh? De Chris. Que tiene el hombro, que tiene un pedazo de hombro más grande que la cabeza. En el 5 se metió unos ciclos que. La Virgen, madre mía, se le fue un poco la mano. Vaya fractísimo que está. Pues eso, el primer punto malo, la cámara. Está pegada y además los escenarios son tan pequeños que la cámara a veces no sabe dónde meterse y el cuerpo del personaje que manejas te ocupa todo y no ves nada. Eso, la verdad es que ahora han anunciado un parche para alejar un poco la cámara, que soluciona un poco el problema, pero en fin. Tampoco es que... Hijo, si tienes sueño, échate a dormir. No, hombre, no. No haces más que bostezar. Pero yo me pregunto, ¿para qué coño tienen testers? Eso digo yo. Es que igual no los tienen. Porque o los tienen, no les hacen ni puñetero caso. No sé. Porque además, esta es la buena. O sea, Resident Evil 6 trabajaron 600 personas. 600 personas haciendo una cosa que 600 personas para hacer eso, o sea, es increíble. En fin, el juego está dividido en tres campañas más una adicional cuando completas las anteriores, una por cada personaje, una por Leon, otra por Chris, otra por Jake, que es un personaje nuevo, y otra por Ada, que es también un personaje clásico de la saga. Y vale, entonces tienes un personaje, Leon, que es clásico de Resident Evil 2. Tienes una campaña un poco tipo survival, un poco más tranquila, y la gente es la que más le... Qué curiosa que es la gente, la campaña que más le está gustando a la gente. la de Survivor, que supuestamente no iba a vender. Pero bueno, al final se monta mucho desfase. Luego tienes a la de Chris, que es, que está armado hasta los dientes. Y que, o sea, es un desmadre. Porque además, al final, te vas acostumbrando porque es... O sea, avanzas y una explosión. Y luego otra más gorda. Y luego otra más gorda. Y luego un bicho súper enorme. Y luego otra movida de tal. Entonces llega un momento en que te da igual todo lo que pase. Llega un momento que es que, vale. O sea, vale, te inmunizas y ya no te sorprende nada. Se han conseguido lo contrario a un juego de terror. O sea, ya de inmunizarte por completo. Sí, me gusta, tío. Es que ahora entiendo lo de las 600 personas, porque mira que es difícil joder tanto una, sí, sí, una saga, ¿eh? O sea, pero es que el terror tiene, o sea, tiene bien poco, la verdad. Es que no acojona nada. Lo que quisieron es hacerlo súper espectacular. Pero cuando te ponen una movida tras otra, dices... Pues, ya, bueno, lo que quisieron hacer es un Call of Duty, de esto que iba sobre raíles con explosiones y el sonido... El no, sobre raíles no. Sobre raíles no, pasillada. Bueno, pasillero, bueno, da igual. Que aquí me gustaría diferenciar entre pasillero y lineal. Juego pasillero, bueno, y un juego lineal, ya. Que no es lo mismo. No, hombre, ya, pero bueno, lo que me refiero es eso, que al final lo que quisieron hacer es una tal cinematográfica de esto de pitidos y... Quisieron hacer, mira, para que veas un poco el paralelismo, quisieron un poco, versión, la película de la Resident Evil, que es una puñetera basura, pues un equivalente en juego. Una cosa así. Y luego, ¿qué más? Hay tonterías como que, claro, la cámara está tan fatal hecha que te rodean enemigos y no sabes por dónde te vienen las hostias. Te empiezan a dar por todos lados y no sabes por dónde te aparecen. No sé, ¿qué más? Bueno, los jefes, pues te los vas a encontrar y todos tienen su rutina y tal, utilizando el escenario, alguna tontería así. Hay un enemigo en una de las campañas, que es el típico enemigo pesado que te va persiguiendo durante todo el juego, que inventaron el concepto en el Resident Evil 3, que era un concepto que estaba genial, se llamaba Nemesis el personaje, y era un pesado, o sea, y acojonaba. O sea, encontrarte con ese bicho, decías, ¿qué cojones hago? Y no te lo esperabas, a lo mejor rompía una pared y te aparecía y tenías, o lo podías... Bueno, es verdad, he dicho Resident Evil 3, el concepto apareció en Resident Evil 2, pero se perfeccionó en el Resident Evil 3. Y aquí copiaron la idea tal cual. Pero es que es un bicho que además... O sea, es que da igual lo que le hagas. Es que da igual. Le pegas tiros y lo atontas y te escapas. Vale, está ahí bien. Pero hay un momento en que utilizas una taladradora industrial de hacer túneles en las cuevas. Una tuneladora. Lo trituras, lo haces papilla. Y vuelve. Y al cabo de media hora te lo vuelves a encontrar. Venga, ya. O sea, ¿qué me estás contando? Es que es una tontería el juego. Es una tontada. Y no, a ver qué más tonterías tiene el juego este. Bueno, sí, las muertes estúpidas. O sea, hay un momento en la campaña de Leon, por ejemplo, que estás en una gasolinera y tal, pues a lo tuyo, pues pegándote tiros. Llega una ambulancia derrapando, se estrella contra la gasolinera y te arrolla. Pues muerto, te jodes. Pero esto es a continuar. Aleatoriamente. Sí, o sea, luego cargas partida y dices, vale. Esa ambulancia va a venir por el fondo de la calle a derrapar y se va a estrellar en este punto. Pues me voy a apartar un poquito. Pero es que lo sabes luego. Ya, o sea, bueno. O sea, ya. O sea, ensayo y error. Ensayo y error. Pues anda, como los juegos clásicos eran así. No, pero está volviendo esa moda, ¿eh? Sí, no es el primer juego que oigo, exactamente lo mismo. O sea, esa mecánica de puedes morir en cualquier momento. Sí, no, a ver, no, depende, ¿de qué juego hablas? Es, ¿cómo se llama? Dark Souls, a lo mejor. Dark Souls. No, el concepto es completamente distinto. Uh-huh. A ver, en los Dark Souls, tú avanzas y te puedes matar todo. Todo. Pero el juego está pensado así. El juego está pensado para que te maten. O sea, a ver, el juego es... Te encuentras un esqueleto y te mata, ¿vale? Entonces, toda la experiencia que tengas y tal, para recuperarla, tienes que volver a ese punto, como coger tu alma que ha quedado ahí, y vuelves a seguir. Uh-huh. Entonces, el juego está pensado en torno a que mueras. Pero no, una muerte forma parte del juego, uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo que consigue ese juego es que estés siempre en tensión. Y vayas con pies con de plomo, cuidadito. Con cuidadito y súper acojonadísimo con todo. Y el juego está hecho para joderte la vida. ¿Pero tú jugaste algo? No. O sea, es que me da miedo jugar a eso. O sea, es que, pero es que engancha. Puede acabar el mando contra la televisión en un momento. No, pero es que es una dificultad que está tan bien medida que engancha. Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay zonas en las que te encuentras una pared con niebla. O sea, una puerta con niebla. ¿Vale? Te encuentras una puerta, está abierta, puedes pasar, pero con niebla. Pero sabes que si cruzas no vas a poder volver atrás hasta que resuelvas lo que te vas a encontrar detrás. Uh-huh. Y es como, o sea, quiero pasar, quiero saber lo que hay, pero tengo miedo. Pero es que además el juego está hecho para que O sea, el juego solo utilizas una ranura de salvado, uh-huh. ¿Vale? Y cada 10 segundos te graba partida. Hostia, automáticamente. Automáticamente. Uf, qué putada. Todo lo que hagas, todo queda grabado. Uf. Entonces, por ejemplo, mucha gente le pasa que al principio te encuentras un mercader. Uh-huh. ¡Oh, hombre, me voy a pegar un espadazo! Lo matas, pues te quedaste sin mercader. Uh-huh. Y no puedes comprar cosas. Bien. Te encuentras un tío por ahí que puede ser amigo o enemigo. Y no sabes cómo acercarte, porque si lo matas, pues puedes perder mucho. Si no, no. O sea. Ya, ya, está bien eso. Y no, a ver, no te quedas atascado, porque. O sea, tú ponte que vas avanzando, consigues un montón de experiencia, tienes un montón de puntitos de experiencia, es lo que utilizas para subir de nivel. Avanzas, te enfrentas a un jefe. Te mata. Vale. Resucitas y dices, voy a buscar mi alma y tal. Llegas, pero si te matan una segunda vez antes de recogerlo, lo pierdes todo. Ajá. Uh-huh. Y tienes que empezar otra vez. Dios. Y todos los enemigos, todos, hasta el más enemigo más mierda que te puedes encontrar por ahí, te puede matar. Y todos enemigos tienen una movida para joderte. O sea, a lo mejor pasa que encuentras un esqueleto, que es un enemigo muy fácil, supongamos que ya aprendes a matarlo y tal. Echa a correr. Uh-huh. Y dices, voy a cogerle. Echas a correr y aparecen 50. Y el hijo puta te lleva una emboscada, te encuentras con otra media docena de esqueletos y te violan. Muy bien, Dark Souls, amigos. Todo el juego es así, puta. Juego recomendado. Y luego, hay una zona mucha gente, sí. Hay una zona cuando avanzas que es un pantano. Uh-huh. Y tú te metes en el pantano porque tienes que cruzar el pantano y está envenenado. Y te va bajando la vida poco a poco. Con lo cual, te enfrentas a enemigos, te va bajando la vida poco a poco. Tienes que echar a correr. ¿Qué cojones es esto? Bueno, en el caso que hablando de Resident Evil 6 no es lo mismo. Uh-huh. Porque son cosas que dices que son injustas. Joder. Aleatorio, dije, no puedes nada. Es todo random. Todo random. Todo random. O sea, que te caiga un edificio en la cabeza que sabes que no vas a poder evitar si no lo conoces y te jodes y tienes que continuar. Coño, eso no. Ah, y bueno, y luego hay otra parte que es súper divertida, que es que metió partes de sigilo. Joder, ¿qué juego hay ahora? Que me digan un solo juego que no tenga partes de sigilo. Pero es que es una tontería, porque... Puto Metal Gear, joder. Nada, lo de Metal Gear estaba... A ver, si puedes meter partes de sigilo y pueden estar bien implementadas. Ya. Sí, sí. Vale, pues es despacito, voy a sumarme a esa esquina, voy a ver este enemigo, tal, vale. Aquí hay una zona que es... Hay dos o tres zonas de sigilo. Tú avanzas, la primera que te encuentras es en un submarino. Vas avanzando, te encuentras un enemigo de espaldas, lo matas para entender que es de sigilo. Pero el resto de la fase, digamos, está tan mal hecha que tienes que ir aprendiéndote los enemigos dónde están. O sea, tú vas avanzando, sí. Como no puedes verlo dónde está, ni tienes forma de detectarlo, te lo encuentras, ¡pum! Enemigo, da la alarma y perdiste. Y dices, vale, este enemigo está aquí. Cargas partida, vuelves a hacerlo todo. Llegas a ese enemigo, como sabes dónde está, lo matas. El siguiente enemigo te pilla. Así con todos. A poquitinos. Exactamente, a poquitín. Es desesperante, es que puta mierda de juego. Y luego, no sé, hay un enemigo que es un tiranosaurio mutante. Es una tontería. Bueno, el caso es que lo tienes que matar desde dos puntos de vista. En primer lugar, como Chris, a pie, a tiros. No, a León, me parece que era León. Y luego te ayuda Ada, que es otro personaje, con un helicóptero, con un tipo. El del Mother, este pequeñito. El H6. Con uno de estos, ¿vale? Entonces, cuando manejas la campaña de Ada, tú manejas el helicóptero. Uh-huh. Que no te puede hacer nada. Tú te mueves por el escenario con el helicóptero y no te hace nada. Y tienes que disparar. Y disparar. Y estás disparando. Y es un coñazo. Estás como media hora disparando. Da igual que dispares, que no, que al final morirás. Porque tiene tanta vida que es que... Ay, es un coñazo. Y en una de las campañas, pues hay otro jefe que tú lo matas. Y lo típico, resucita del borde de la muerte y tal, y vuelve a darte el coñazo. Pero es que resucita como 5 o 6 veces. Y llega un momento que dices, o sea, déjame en paz, joder, bicho de mierda, déjame en paz de una puta vez. Muere ya, coño, joder. Y lo matas y dices, no sé, palmaría, aunque le metas una bomba nuclear por la boca. Y pues no sé, igual se clona a sí mismo, o resucita, viene a otra dimensión, o sabe Dios, joder, es una mierda, es una puta mierda. Y afortunadamente se está viendo un castañazo en ventas este juego de la de Dios. Espero que se arruine Clapcom y no vuelva a aparecer nunca más. Callao, que siga haciendo Street Fighters nada más. Déjate, a ver. Que salga ahí una versión Street Fighter y ya. A ver, el próximo, que habrá que comprar aparte los escenarios y la música y los botones. La música aparte. Me gusta la idea. Yo me lo compraría. Y bueno, ya no hablo más. Como Jambo, que dice que los Call of Duty que cuesten 300 euros. Hombre, como a él le salen gratis. O sea, que en resumen, hay un montón de juegos de zombies y son todos iguales. No, son iguales. Joder, pero lo que me estáis diciendo es todo Carnage, Total Carnage. No, sí, hombre, la base es más o menos la misma. Coño, algo tienen que tener en común, que tenga zombies, básicamente. Claro, hombre, pero puede haber videojuegos de zombies que no sean de violencia extrema. Él dice tal, hay que escapar de los zombies la mayoría de las veces. Ah, bueno. ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? ¿De domesticarlos? ¿O tener tu propio zombie? ¿O ser tú un zombie? Lo hay. Algo hay. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Joe's Zombie. Yo estaba pensando en... ¿cómo se llamaba? Stabs de Zombie. No, Stars de Zombie, que es, sí, mira, Stars. Es verdad, que no había caído yo en la cuenta. Es un juego de Xbox que salió al principio de la generación 2001. No, debió ser un año después de que salió. Bueno, 2002 a lo mejor. Que tú manejas un zombie en tercera persona. Ahí, eso. Y te comes gente para subir vida. Y es que yo no lo jugué. Yo tampoco. Yo vi cosas por ahí, yo vi vídeos y tal. Y sí, manejas un zombie, te han convertido en zombie y quieres volver a tu forma normal. O sea, que en resumen, los juegos de zombies están muy bien y hay mucha variedad. Y luego hay variedad. Y si quieres variedad, está el Plants vs. Zombies. Ah, claro. Por ejemplo, que es un tower defense, que tú tienes una zona que tú vas poniendo plantas, unas plantas disparan, otras electrocutan, otras se comen a los zombies, y tienes que defenderte de oleadas de zombies. Ay. Y ya está. Y es, joder, es un juego variado. Y ahí tenemos el resumen del panorama zómbico de videojuegos. Y se acabó. Yo no hablo más. Y ya. Ya me cansé. Ella. Habrá que, no sé, unos minutos musicales. Vamos a echar un pis y... Eso. Vamos a tomar el aire y... Y ya vamos cerrando con la parte de hijos. Y volvemos. Hala, pues hay un poco de musiquilla. Ella. Pues ahora voy a hablar de manera todo random, perdón, discúlpeme, señor lingüista. Cuidado. Tú eres filólogo, eres lingüista, es el aprendiz de idiomas y tú los estudias. Continúa, anda. ¿Viste cómo lo traigo? Lo llevo gordo y fino, chaval. Bueno, como ya se anunció varias veces anteriormente sobre la historia del cine, referida, hombre, claro, no puede ser de otra manera, al mundo de los zombies. Y bueno, así un poco, como digo, un poco aleatoriamente, saltando muchas cosas y centrándonos más en otras, así porque me da la gana. O porque Wikipedia lo centraba así, que al final es lo que voy a hacer, voy a coger Wikipedia y la voy a leer tal cual. Y ya. Eso es, por lo menos disimula un poco. No quiero disimular, pero yo voy con la verdad por delante. Pero entonces, ¿qué vas a decir? ¿Los zombies y luego espacio editar? También claro, lo vas editar, a poner, ¿no? Mira, por ejemplo. ¿Te lo bajaste en el cine de zombies? Es un subgénero de cine de terror, a menudo encuadrado dentro de la historia de clase B. No. Tienes que haberte bajado el código HTML de la página. Y mira, pero mira, editar historia. Está así, ¿no? Imprimir como PDF. No deja directamente. No, ya no deja. No, ahora tienes que imprimir como web, así creo. Por lo menos las últimas veces que yo miré no encontré el botoncito. Sí, luego lo miramos, pero yo creo que sí. Ah, no sé, ¿eh? Yo no lo encontré, no sé. Tampoco le eché mucho vistazo, pero... En Wikimedia todavía te dejan, eso por lo menos. En Wikipedia no lo sé. No lo sé. Bueno, será para que la gente no copie en clase. Para los trabajos de clase. Sí. Ni para los podcasts. Ni para los podcasts. Como no se puede copiar, ¿eh? Como no se puede bajar de todas formas. Sí, hombre, pero ya te cuesta un esfuerzo, ya. Uf, ya tienes verdad, que ya tienes que quitar las palabras, editar y esas mierdas. Y ponerle un formato y eso. Bueno, pues nada. El cine de zombies nace a principios del siglo XX, como el cine, básicamente. No podía nacer antes. Que nace en el siglo XVII. Algo que todavía nos explican los historiadores. ¿Cómo puede alguien con un chiste tan tonto reírse tanto? A ver, a Jero a veces le dan estos ataques. Tiene momentos. En todos los capítulos le da uno, o sea que tampoco hace falta que lo explique. No, pero es normal, ¿eh? Es normal. Pero no se asuste nadie. Ha sido muy bueno, tío. Joder, qué público más agradecido. Viste, ha sido a gusto, ¿eh? Ay, ay. Ay, ay. Bueno, venga, tira para las bueno, pues el cine de zombies nace a partir del folclore haitiano, de lo que hablábamos en la primera parte del podcast. Y tiene su representación más directa anterior al cine en el libro de Seabrook. ¿De quién? Que es Seabrook, de Magic Island. ¿Ves cómo tengo pronunciación para que me pongan un 2? Magic Island. Cuando dices Island, estás aprobado. ¿Ves? Claro, pero eso, me pusieron un 2 los hijos de puta. Pero bueno. Y la primera... Bueno, a partir de ahí, lo primero que se generó no fue precisamente cine, sino fue una obra de teatro en Broadway, un musical... De Kenneth Webb, yo así no puedo, ¿eh? Así no. ¿Qué sensible eres, hijo? Se ríe un poco y ya te... ¿Un poco? ¿Te pareces un poco? Me parece un poco. Bueno, da igual. De Kenneth Webb, con dos Bs, así como Spider-Web, pero con dos Bs. Y... ¿Con muchas webs? Titulada... webs. Titulada Zombie, así sin más. Zombie, y ya. Y era una representación en Broadway... que se estrenó en 1932 y que fue una puta mierda. Básicamente porque no la vio nadie. Duró 10 representaciones, no sé cuántas. Era buena, aunque no la había visto. Bueno, nadie. No, 21 representaciones, o sea, de aquella era nada. No la vio nadie y tal. Pero luego vinieron dos hermanos, Víctor y Edward Halperin, y dijeron, hostia, pues esto lo llevamos al cine y nos forramos. Y así hicieron. Y se cogieron un guionista, Garnet Weston, y cogieron eso, cogieron las premisas de la obra de teatro y hicieron una película. Luego el web los denunció por plagio, pero no triunfó el asunto. Y nació la primera película de zombies de la historia, de la que ya hablaste tú antes, la nombraste, uh-huh. Que se llama The White Zombie, uh-huh. Y que es, bueno, en España se llamó La Legión de los Hombres Sin Alma, de 1932. Y pues, sentaría las bases de lo que sería luego el cine de zombies durante el principio del siglo XX. Que básicamente en este caso los zombies eran, no es como los entendemos ahora, sino que eran eso, cuerpos dominados por un alguien. O sea, al principio eran o nigromantes, o una temporada más adelante empezaron a ser nazis. Nazis que controlaban el cuerpo de la gente. ¡Ey, mola! Y bueno, que dicen que esto recuerda también a una película súper famosa que yo, la verdad, que no conozco, aunque me suena el nombre, que es El Gabinete del Dr. Caligari, de 1920. Peliculón. Pero que bueno, que es eso. El primer cine de zombies era eso, un tío que controlaba muertos para hacer sus maldades. ¿Maldades? Maldades. Y bueno, y se convirtió en una película súper, súper... súper famosa y con muchísima audiencia. O sea, fracasó en teatro, pero en cine, por lo visto, que tuvieron muchísimos likes. Likes y favoritos a tope. Y eso que lo había hecho así medio torrando, ¿eh? Bueno, luego de esta época, que es la que se llama la primera etapa que es el cine de zombies, hacen un montón de películas de eso, del mismo estilo, de Revenge of the Zombies, Invisible Invaders. Bueno, con este Invisible Invaders me hubiese puesto un 2. Invisible Invaders. Bueno. Luego también destaca la primera película con el título de Walking Dead. Es que ahora que es una película de 1936. Plagio. Es un plagio total. Y que tiene la peculiaridad de que el zombie es el bueno de la película. La buena gente. Y luego ya más películas así de este estilo. I Walk It With a Zombie. Yo anduve con un zombie. De Jacques Tourneur. Turner, pero en francés ese ya no lo sé pronunciar. Turner. Yo anduve con un zombie, eso. Y nada, básicamente es eso. Películas de un tío que controla a otros bichos y ya. Y podía ser un nazi, podía ser un zombie, podía ser... O sea, podía ser un nazi, podía ser un extraterrestre, también hay algunas. Puede ser una persona normal también, ¿no? También. Necromantes. ¿Necromante o necromante? Y luego también destaca otra que es... ¿Qué? ¿Necromante o necromante? Como quieras tú. Como más te gusta a ti. Pero no es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Lo mismo? Sí. Bueno, nigromante, o sea, negromante, pero... ¿Viste cómo tengo la mente podrida? Es que... y luego, bueno, también... Geno con las risas, pues le dio alas y ahora se piensa gracioso. Ahora ya me voy. Ya claro, con este público agradecido es que cualquier cosa que suelto se va a reír. Pues piensas gracioso. Yo claro, me voy a tope. También destaca la película europea, o sea, la primera película europea de zombies, que es Roma contra Roma, que es un peplum, que de aquella se hacían todo, o sea, con sacar musculosos en calzoncillos romanos. ¿Como en Spartacus? Sí, y que era de zombies también. Pero bueno, este ya es un poco más tarde, pero, 64. Un momento, ¿un peplum de zombies? Sí, Roma contra zombies. Qué maravilla, llamaba, tío, sí. Qué maravilla. También destaca de esta época... Plan 9 del espacio exterior... Plan 9 for Over Space, que es de Ed Wood, conocido por ser el peor director de toda la historia. Grande Ed Wood. Sí. Y que además se considera, dentro de las películas malas de Ed Wood, la peor. Uh-huh. O sea, que es considerada la peor película de la historia. Por mucha gente. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, a ver qué más. Pues nada. Y esta es la primera etapa, sí, del cine de zombies. Desde los años 30 hasta los 60. O sea, que ya vemos que es la típica, que además pasa siempre en el cine, que hay una primera etapa como de tanteo, vamos a ver qué sale bien. Y hay un montón de cosas que son maravillosas como estas que has dicho. Exacto. Y luego ya empezamos al cine de zombies, ya empezamos a verlo como lo conocemos ahora actualmente, que es la segunda etapa, se suele llamar la segunda etapa del cine de zombies, y que ya la figura clave es George A. Romero. Uh-huh. Que no ya. Sé por qué le idolatras, pero porque, no entiendo por qué. Porque es que inventó el género de zombies como mola. O sea, porque a mí lo de que un tío controle bichos, que pues eso no mola, pero lo que... Ya explicaré después cuáles son los fundamentos del cine de Romero y por qué triunfó tanto y por qué mola tanto. Bueno, lo explicaré. Bueno, pues eso. En 1968 estrena Romero The Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes. Es una película de bajísimo presupuesto. La mayoría de los actores son amigos de Romero. O sea, es como si nosotros nos ponemos a hacer una película ahora. En blanco y negro, en 16 milímetros. Y es la que sienta las bases de lo que va a ser el género de zombies actual. Los zombies en este caso no están controlados por nadie. Perdón, las hojas de la Wikipedia. Hostia, me lo cargo todo. Los zombies no están controlados por nadie. Y bueno, el fenómeno zombie ya no se hace local. O sea, ya no es una cosa que pase en un sitio, sino que es una plaga imparable de proporciones bíblicas e internacional. Ya los zombies lo infestas. Ciclopias. Apolíneas. Febo Apolíneas. ¿Te gustó eso? Me ha gustado, Bueno. Tú siempre sabes dónde tocar. Claro. Pues eso. La única motivación de los zombies ya no tienen oscuros intereses por detrás, sino que simplemente es comer. Los zombies empiezan a moverse lento. Ya no tienen capacidades humanas, sino que se mueven lento. Y no piensan, simplemente se mueven por el puro instinto de comer. Aunque sí es cierto que la primera de Romero sí que pueden utilizar pequeños instrumentos. Si se ve en la primera de Romero como coge un zombie coge una piedra y se le revienta el cristal del coche a la protagonista. El peligro de los zombies a partir de esta película reside en el hecho de que son muchos, no en el hecho de que sean inteligentes ni rápidos, como luego ya veremos en nuevas versiones del género de zombies, lo que decía los de los infectados, sino aquí lo que generan es que son muchos y es imposible poder con todos. Es que me gusta eso porque sí que en ese sentido Romero marca lo que entendemos ahora como zombie, y yo creo que en ese sentido es donde dio con la tecla. Claro, sí. Que es en que el zombie representa justo lo opuesto al ser humano. O sea, todo lo que odiamos de defectos físicos, psíquicos, etcétera, está representado en el zombie. O sea, es un ser deforme, asqueroso, medio subnormal. Sí. O sea, representa todo lo que detestamos de los defectos humanos, ¿no? Está interesante eso. Luego, otro punto interesante de las películas de Romero es que el motivo de la resurrección masiva de los muertos no es importante. O sea, los zombies no se sabe por qué... Y cambia de una película a otra porque en realidad nunca se va a dar la solución. En las películas de Romero nunca te dicen por qué los zombies... O sea, se van viendo versiones. Un tío, un reverendo dice que es el juicio final, otro dice que es una cosa científica que salió mal o tal, pero nunca se va a resolver. Y entonces con esta serie de puntos, Romero lo que genera es una nueva sensación en el cine. Lejos del cine de terror, que el motivo principal es dar miedo, el género de zombies busca otra sensación primitiva de estas que tiene que buscar el cine, y es la sensación de angustia. En realidad porque es en una... Por eso el cine de zombies siempre es lento y tal, porque lo que te tiene que dar es una angustia, y la angustia es una sensación contra la que el hombre no tiene nada que hacer, en realidad. Porque tú con el terror que te puede causar, por ejemplo, un monstruo o tal, siempre tienes la capacidad de luchar, pero contra los zombies no, porque contra los zombies tú puedes matar a uno, dos, tres, 100.000, pero siempre va a haber más. Y entonces al final siempre vas a ir a más. Y esa es la sensación que para mí me parece la genialidad del género de zombies. Que siempre tiene, o sea, nunca tienes la capacidad de resolverlo, porque siempre va a haber más, porque cada vez va a haber más muertos y cada vez va a haber más zombies. Claro, es que te sitúa justo en el límite del efecto catártico, pero sin llegar nunca al efecto catártico. Es muy interesante por eso, porque está en el borde de lo que siempre se ha considerado que es el final, propiamente dicho, de las obras artísticas representativas dramáticas, ¿no? En este caso nunca llega y te deja como en una situación de angustia permanente que está muy, muy bien lograda, en ese sentido tiene valor. Y otra de las que es de lo que hablábamos también en el DIZ, que es otra de las características del cine de Romero, que a mí me encanta también, es que el hecho de que los zombies no son los malos nunca. Los zombies son un elemento que está ahí, o sea, es un elemento peligroso, como podría ser una tormenta en otra película o un volcán. Sin embargo, los que generan en realidad las situaciones problemáticas al final son siempre otros humanos, que tienen visiones diferentes de cómo sobrevivir. Y al final esto es la alegoría a la supervivencia, que, o sea, que podría ser muy fácil que la humanidad... jugase la partida cooperativamente y todo eso sería mejor, pero al final nadie va a querer cooperar porque siempre hay eso, el que quiere sobrevivir de una manera con respecto a otras. Y al final en las películas de Romero siempre los malos, los que se acaban matando, siempre son los humanos, o acaban matando a un humano por culpa de otro, siempre un gilipollas que cae mal también. ¿Angelus? ¿Angelus? No sé por qué me miráis a mí. Por tu culpa. Siempre es todo por mi culpa. También Romero es una cosa que destaca también, pero bueno, esto es una anécdota más que una cosa principal del género de zombies, es que normalmente los protagonistas siempre son afroamericanos, negros. Y es una cosa que llamó mucho la atención en su día, porque no, nadie tal, y en esta de las películas, o sea, que es el menos racista de los directores de la época, se puede decir. Y bueno, esa es la primera... No, racista depende, porque si hacen zombies negros, los zombies son malos. Si ponemos negros de zombies... No, pero a ver, zombies había de todos. El protagonista, el bueno de la película... Los mismos números. ¿Eh? Como los mismos números. No, joder, a ver, la primera película no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, pero es un estado que no tiene apenas negros, entonces normal que los zombies que salgan sean blancos. ¿Entiendes? No es una cuestión de número, es una cuestión de que el protagonista es negro y ya. No entiendo a dónde quieres llegar. Vale, sigue. ¿Cuál es tu tesis, Ángel? Sigue, no, que siga. No sé, ya me perdiste. O sea, que parte te sí, ¿qué yo delicado eres? Pues sí, la verdad. Bueno, esas son las claves del género que de zombies de Romero. ¿Qué pasa contigo, chaval? ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, luego tiene, aparte, esta es la primera película, y luego tiene cinco más, que son The Dawn of the Dead, conocida en España como Zombie, de 1978, que tiene es... una parodia. ¿Sí? Tiene una parodia. ¿Parodia de qué? ¿No conoces la película Shaun of the Dead? ¿Cuál es la de Shaun of the Dead? Hombre, Shaun of the Dead. ¿No la conoces, hijos? Espera, pon ese nombre. No, espera, que estoy un poco perdido. Es que no me acuerdo cómo se llamaba en España. Uf, ni idea. No sé, pero... Yo creo que no... ¿Pero cuál pasa? ¿Qué tiene? ¿Dónde está? Que ese... ¿Cómo se llamaba el actor este? Es de un... ¿Tú te acuerdas qué más películas hizo el actor ese? No. Es de un actor británico. Es en Gran Bretaña que... Eso, hay un brote zombie tal, pero en plan humor negro. Claro, por ejemplo, hay una escena que tienen que hacerse pasar por zombies. Party para... zombies. Eso, Party zombie. No, Shaun of the Dead. Zombie Party, sí, ya se ha hablado más tarde de ella, pero es que... Vale, no me nada. Es que se llama Shaun of the Dead, que es una parodia del nombre de esta. Bueno, sí, eso. Dawn of the Dead, que es la más popular... Y es la de, precisamente, la que hablábamos antes de un centro comercial. Que luego se verá que hizo Zack Snyder en 2004 una revisión de esta película, que es la del El amanecer de los muertos, la clásica. Peliculón. Zack Snyder, que lo conoceréis por 300, básicamente. Peliculón. Va a hacer ahora una nueva de Superman. La nueva de Superman la dirige. Ah, tiene buena pinta. Ve el trailer y el teaser y está bueno. Yo, dirigiéndola a él, le voy a dar una oportunidad. Claro, si no, le daría. También tenía buena pinta la otra de Superman y, en fin. Ya, pero bueno. Yo le voy a dar la oportunidad porque la hace este. Porque yo Superman las películas no puedo con ellas. A ver si por lo menos Superman hace cosas y la lía. Joder, no... Es que Superman como personaje es una basura. Es una mierda. No, tiene todos los poderes. Es Dios. Abusa. Abusa todo menos una piedra de mierda. Bueno, no. Mira, y también es vulnerable a la magia. Bueno, sí. Todo el mundo es vulnerable a la magia. Ya, Después le siguieron The Day of the Dead, que es básicamente una que transcurre en un campo de un campo militar que hacen experimentos para ver cómo está guay. Otra vez los malos son los humanos y tal, lo de siempre. The Land of the Dead del 2005, que aquí ya empieza a gustarme un poco menos Romero, porque ya empieza a subirse un poco al carro de proyecto de la bruja de Blair y tal, con cámaras en mano y tal. Está tan guay de ver, pero ya pierde la magia de Romero. La magia esa cutre que tenía Romero ya la empieza a perder y ya no me mola tanto. Además mola porque Romero conservó durante mucho tiempo, hasta esta película, conservó el estilo años 70. Sí, eso. Puro, y era muy bonito para los amantes de esa época. Es muy geek y muy freak, sí, pero mola. Mola. Y luego ya la última, en una estrenaron en España, que es The Survival of the Dead. Que aquí ya los zombies ya empieza la cosa a derivarse mucho, los zombies empiezan a comer animales y cosas extrañas. Y nada, a mí no me mola. Volviendo un poquito al pasado, o sea, a esta época, decir que cabe destacar dentro del cine europeo, Italia en lo que al cine de zombies se refiere. Si te pones a buscar ahora mismo en el Emule o tal, empiezas a ver un montón de películas italianas de zombies, cada cual más extraña y con los efectos especiales más raros del mundo. Y destacan Zombie 2, que es conocida en España como Nueva York bajo el terror de los zombies, y que se consideró en España la segunda parte de la primera, de la de La noche de los muertos vivientes, cuando no tenía nada que ver. De estas cosas que pasaban antes, que ahora son impensables, que como no había internet, pues Zombie 2, o sea, la segunda parte, no tenía ni el director, ni nada que ver con nada. Y bueno, eso, destacar el tal de Italia. Y también, una cosa curiosa, es que en estas películas de esa época empezaba a ser eso, el destape en Europa y tal, y empezaron a hacer películas erótica de Zobelanor, como se llaman. El miedo a la ciudad. No, esta no. Bueno, Noche erótica de los muertos vivientes. con Alfredo Landa. Que aparece Laura Hemser, que es la Emmanuel Negra. O sea, al final era todo aquello por sacar. O sea, estaba de moda de zombies, estaba de moda el destape. Pues venga, sacamos tías follando con zombies y ya. Y una barbaridad. Y bueno, qué barbaridad, hijos. Una barbaridad. Luego empieza. Es decir, italiano que. Bueno, los italianos. Bueno, como el español. Los grandes, sí. Los grandes maestros de la cutreza, la verdad. Que es lo máximo que tienen. ¿Todo el mundo recuerda las películas de Jaimito? Sí. Bueno, hombre, tienen la época dorada del cine de Peplum, el Spaghetti Western. O sea. Sí. Es cutre, pero mola. A mí, bueno, hombre, Peplum es un género que siempre me ha gustado mucho. Sí, esto es sí, tiene su, no tiene sin pretensiones, como hablamos. Exacto, sin pretensiones. Es que si las tuviese sería para darles de hostias. A ver, ¿dónde estábamos? En los 80 se produjo The Return of the Living Dead, el regreso de los muertos vivientes, que es ya empieza a surgir la otra vertiente de lo que hablábamos del género de zombies, que es una comedia, al final. Utilizando la hecatombe zombie como pretexto, pues al final se hace una comedia, donde los diálogos de comedia con respecto a los zombies vuelan y tal, y bueno, al final básicamente se trata de hacerles perrerías a los zombies, para ver lo que hablábamos todos. Masacradas que nadie se atrevería a hacer en una película con respecto a un humano, pues te atreves a hacerlas con un zombie. Que bueno, y que es un género de zombies que todavía ahora mismo tiene reminiscencias como la que hablábamos hace un segundo, la de Party Zombie. Uh-huh. Al final no deja de ser otra vertiente de esto, y donde se apega el videojuego ese de Dead Rising, es utilizar el zombie como comedia. Hay muchas películas de ese, pero bueno, ninguna se considera gran película dentro del género de, o sea, cinematográficamente muy buena, pero bueno, son muy graciosas. Destaca también dentro de este género una súper conocida de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos y King Kong, que es Brain Death, que se tradujo en España como traducción que no tiene nada que ver, que es Tu madre se ha comido a mi perro. Y es una película que es súper graciosa. La traducción visteis súper fiel, ¿eh? Sí, sí. ¿La visteis vosotros? No. Pero es buenísima, es buenísima. O sea, la tenéis que ver, no quiero desvelar nada, pero bueno, es buenísima. Y tiene una de las escenas, o destacar esa película, y lo ponen aquí incluso en Wikipedia, que es la escena con, yo creo que con mayor litro de sangre artificial en menos tiempo. O sea, es una salvajada. El tío, o sea, se llena la casa del tío de zombies, y él coge un cortacésped y empieza a arrasar zombies, pero vale, sale sangre que yo creo que se ven hasta los bordes, las manos de los tíos echando calderados. Exagerados. Super cutre, o sea, de estas típicas con un presupuesto bajísimo, pero es un peliculón buenísimo. O sea, te partes el culo. Y bueno, ya casi ya llegamos, porque esta es de 1992, ya casi llegamos al tiempo actual, y ya tenemos un montón de películas. Ahora es el boom del género de zombies. Y que se vio tanto en películas como lo que decíamos antes, como en videojuegos. No sé por qué últimamente está muy de moda. La teoría del cómics como The Walking Dead es que como la supervivencia últimamente está tan asegurada, el género de zombies nos hace recordar que somos vulnerables todavía y que queremos todavía volver al instinto ese de supervivencia, que es el que nos hace en realidad, siendo, es al revés, nos hace sentir vivos el tener que depender de la supervivencia. Eso es la teoría del cómic de The Walking Dead, y por eso yo creo que está triunfando tanto el género de zombies últimamente. Bueno, destacan las películas de las que hablábamos antes, Resident Evil, que yo sinceramente, no voy a mentir, no las vi, me parecen una mierda. Destacan también las películas de 28 días después y 28 semanas después, aunque ya no son zombies senso estricto, son infectados y tal, y empiezan a correr y tal, pero son películas que están muy guapas. En la que hablábamos antes, El amanecer de los muertos, que es el remake es un remake no autorizado de la película de Romero, la del centro comercial, que está muy muy muy muy bien, aunque también otra vez los zombies aquí ya empiezan a moverse rápido. Sí, son infectados también. No, en estas son zombies, pero con rápido. Son muertos, no son infectados, no son humanos. Ya, bueno, es que yo llamo infectados a los zombies que tienen... Sí, pero no. Los infectados son humanos enfermos y los zombies son muertos. A ver, hijos, tranquilo, ¿eh? No, las cosas como son. Luego está eso, Shaun of the Dead, Zombies Party, claro. Shaun of the Dead. Ahí está. Edgar Wright y Simon Pegg. Pero estos... Peliculón. Sí, estos hicieron hace poco una de un extraterrestre. Sí, la vi. Está simpática, no sé, también. Hostia, Ángelus, pero qué mierdas ves tú. O sea, no tienes ningún tipo de criterio, tío. Es que me molan esos dos actores, me hace gracia. Joder. No, la de Zombies Party está guay, yo la otra no la vi. Zombies Party tiene un pase, ¿no? No está mal, no está mal, pero es... hasta ahí, ya, se acabó, o sea, no... Pues como la otra. No sé. Hace gracia. Bueno, del mismo año que esta de Shaun of the Dead está Dead Meat, que es una película irlandesa dirigida por Cormac McMahon, y cuenta con la originalidad... ¡Qué majo! Sí. Cormac McMahon. Y cuenta con la originalidad de que el origen del mal es una variante del mal de las vacas locas. Pues eso, no sé qué iba a decir. Ah, que bueno, que en esta Dead Meat hace un pequeño escarceo, sale por ahí el propio Romero. Lo llamaron, es una película de super bajo presupuesto, le llamaron y el otro dijo, pues sí, hombre, sí. Venga, vamos a salir de la película. También está en esta época, aunque aquí no me aparece, para que veáis que yo que traigo mucho más que lo que dice la Wikipedia. de Dawn of the Dead, que es una también muy famosa, donde los zombies ya empiezan a asociarse unos con otros y sacan un furgón gigantesco. Sí, ahí se fue un poco la pinza, ¿eh? Sí. Porque eso de que... Yo no recuerdo una pareja de zombies cogidos de la mano. Sí, eso es una parida. También, bueno, de esta época está la de 2007 ya, Planet Terror... Tarantino subiéndose al carro. Bueno, mira, Robert Rodríguez. Eso hacía gracia, sí. A mí me pareció una mierda esa. ¿Tú la viste, Geno? ¿Qué pinta? Es que, o sea, porque pierde todo lo bueno del género de zombies, que es eso, la angustia. No, pero es muy simpática. No, a mí no me gustó. Pero pierde toda la angustia y todo el tal del género de zombies. Joder, es al final. Y al final eso genera una sensación de que la gente ve películas de zombies ahora y no las entiende, que es lo que pasa con The Walking Dead. La gente, ya os lo comentaba el otro día, la gente... Es que la segunda temporada no pasa nada. Joder, es que no tiene que pasar nada. Es que es muy lenta, hijos, es que es muy lenta. Es que el género de zombies tiene que ser así para generar la sensación que tiene que dar el género de zombies, tiene que ser así. Por cierto, Planet Terror, no sé si, como no la viste, a la protagonista le amputan una pierna y en su lugar se coloca un fusil de asalto. Ah, sí, eso sí, lo he visto en trailers por ahí. Es que eso es al final, es una copia de lo del Ejército de las Tinieblas de Sam Raimi. Sí, la motosierra en la mano. Sí, al final es una tontería, sí. Pero bueno, lo que... El género de zombie... Tontería nada, chaval. Bueno, tontería en esta película. La que te joden una pierna, la de... Si te dejo algo útil. Sí, con una ametralladora. Y cómo disparas. Bueno, fusil de asalto, chaval. Bueno, lo que íbamos. Que el género de zombies... ¿Disparas al gatillo, coño? En serio, sí, ¿con qué le das al gatillo? ¿Con el tendón? Con el dedo. Sí, calla, por favor. El género de zombies tiene que generar esa angustia, y esa angustia se consigue con tiempos en los que no pasa nada. Es como si una película de terror las pones todo el tiempo de día. Hijos. Todo el tiempo de día no da miedo, pues en una película de zombies, si están todo el día saliendo zombies... No es que no pase nada, es que tienes que generar la posibilidad de que pase algo. Y no pasa. Al final, que hay una hecatombe zombie. Es que tiene que ser así. Todas las películas de zombies son así. Cuando está el crío en la cama ahí medio jodido y tal, y los padres ahí... Pues claro... Pues claro, pero tú estás... ¿Cuántos programas están así? Tú, bueno, toda la temporada, pero tú estás toda la temporada pensando, a ver cuándo llegan los zombies. Pero tú imagínate que estás en esa situación, coño, que estás en un sitio que te quieres seguro y cada vez estás pensando, hostia, que van a venir los zombies. Y ese recurso funciona durante un tiempo, pero llega un momento que cansas. Hostia, pero tiene delito, yo no sé cuál de los dos tiene razón, pero tiene delito, Ángelus, que estés atacando The Walking Dead por eso y al mismo tiempo defiendas Perdidos, o sea... ¡Tiene cojones! Pero Perdidos pasan cosas. Que te están diciendo los numericos durante 7 temporadas, tío, y al final no los solucionan, hijos de puta. Pero los numeritos a veces... O sea... A ver, a veces los meten, luego están a punto de no meterlos y a ver qué pasa. Luego, o sea, pasan cosas. No. Pasan cosas, joder. No, y es que en este... O sea, es el equivalente de Walking Dead es ver a un tío metiendo los numeritos de la misma forma perfectamente durante 3 putas horas. Que no, joder. Sin que pase nada. Están pasando cosas que al final... Es lo que no tiene... pasa nada, a ver, hijos. Pasan relaciones entre los personajes, gilipollas. Que es al final... El cine tiene que ser eso. Relaciones entre los personajes, relaciones humanas. En una situación así, ¿cómo actuaría la gente? Coño, las relaciones entre los personajes... Pero que me da igual, que no sea un documental. Tú eres el típico gilipollas. Es que una ve, serie, tú no eres es el típico gilipollas documental. Que ve Star Wars y se fija las espaditas de láser. A ver, hijos. Una serie es una serie, no es un reality show. Gilipollas. Bueno, sí, bueno, vale. Quédate a ver Planet Terror y basura. Y la de Zombieland, que salió después, que sí, que está muy divertida, que no sé qué. Sí, pero luego esto es un género de zombies ni es nada. Y esa película la ves y te ríes un rato y ya está. Pero no genera esencia, coño. No. Para eso hay otras películas y The Walking Dead no es una de ellas. Bueno, no es una película, pero hay otras otras series que pasan nah, esas te cosas. Voy a meter una hostia que te voy a reventar, chaval. Nada. Déjalo. Déjalo porque no lo vas a entender. No lo vas a entender y ya. No, bueno, igual soy yo que no lo entiendo o que tú sí. Que no lo sabes explicar o que yo tengo razón. Pero ¿cómo vas a tener razón? Es que bueno. Tú ves una película de estas de Zombieland y tú sientes algo. Me hace gracia. Bueno, ya está, vale, eso sí, eso obviamente. Pero algo que vaya más allá, claro, un poco más allá. No, me hace gracia y ya está. Es que, a ver, lo que vamos es que el género de zombies tal cual... O por lo menos no me aburre. Bueno, es que tú eres una persona que se aburre muy fácil. Yo no me debo aburrir nunca porque a mí la segunda temporada... Coño, tal vez eres porque yo entiendo el cine de zombies como tiene que ser. Y tiene que generarte esa sensación de angustia, coño. Si no te genera angustia... O sea que tengo que hacer un máster de zombies para... No, coño, pero es que eso nace intuitivamente... Con la gente que tiene un poco... La gente en general se aburrió en la segunda temporada y se protestó. Vale, bueno, vale, sí. Pues es que, ¿por algo sería? Sí, porque el 90% de la gente del universo es idiota. Eso es verdad. Eso es un hecho. Es un hecho. Pues eso. ¿Y qué? Pues eso. Es lo que vamos. Que películas como estas, que sí, que están bien dentro del género de zombies tal, pero es que no, eso no es el género de zombies, coño, eso es el humor. Son películas de humor. El género de zombies es el que salen zombies y se acabó. ¡No! Y luego tienes el subgénero de terror. ¡No! Terror con zombies. Que no es terror. Es con zombies. Que no es terror. Tranquilo, hijos, que no pasa nada. No es terror. Es que no, es lo que acabo de decir hace 10 minutos que no me estabas escuchando. Que el género de zombies no genera miedo, genera angustia, que es diferente. Vale, es una sensación diferente. Estoy de acuerdo, sí. Pues eso. No, vale. Pero yo creo que lo que quiere decir Ángelos va mucho más a menos. O sea, Ángelos lo que quiere decir es que... Se sale un zombie el género de zombies. Que salga zombies, o sea, que se vea una puta foto de un zombie, un JPG de un zombie durante 45 minutos y ya está. Eso es una peli de zombies. Eso. Y punto. Una como, PowerPoint con fotos de zombies. Es como, por ejemplo, una peli de vampiros. Crepúsculo es una peli de vampiros. Pero es una puta mierda. Pero es que. Y no es pero el típico vampiro. Porque Crepúsculo no es género de vampiros. Crepúsculo es género romántico. Claro, exacto, vale. Claro. Que tú utilices. A ver, de vampiros no es un género, eso para empezar. Sí, es un género. Es un subgénero de cine de terror. Con sus propias. El género es terror. No, con sus propias claves que no tiene nada que ver. Porque tú ves una película de estas de Ring japonés que es terror y ves una película de vampiros, Drácula de Bram Stoker y no se parecen nada. Pero son en nada. Pero son subgéneros diferentes. Porque cada género tiene sus claves. Y el género de zombies. No basta con que salga zombies. E incluso tú podrías hacer una película. No es un género. Zombies no es un género. Sí es un género. Hombre, el género zombie sí es un género. De hecho, tú podrías hacer una película del género zombie sin que saliese un solo zombie. Podrías. Utilizando metáforas diferentes. De hecho, en algunas novelas. Pero no sería de zombies, coño. Que sí, coño. Que no, que es el subgénero. Que basta. Que no, que. Puede haber películas bélicas en las que no salga un disparo. Vale. De igual, ambientadas en una guerra. De igual manera... No, que la ambientación es lo de menos, coño. El género va más mucho más allá. El género va a cómo se cuenta la historia y en qué cuáles son las situaciones... Cuáles son los resortes que toca, básicamente. El género es... O sea, es tomar una teoría de cine muy sencilla. Género bélico. Sale un tío con casco militar y ya es género bélico. No. Ángelus, tío, has tocado fondo. Y José está bocecado y no razona. No, pero, razonas tú. Pero... Que es que mira que me cuesta darle la razón a hijos, ¿eh? O sea, sabéis que me cuesta, pero o sea, que es que tiene toda la razón, tío. O sea, pues explícamelo tú a ver. Vamos a ver. Una cosa es lo que el público demanda y otra cosa es cómo se deben hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, vale. En este caso, probablemente la segunda temporada de Walking Dead haya sido un fracaso porque la demanda del público no era una serie de zombies. Eran zombies. Querían ver zombies. La demanda del público era una serie en la que pasaran cosas, joder. No. Lo que quería ese la es gente, el problema. Lo que la gente quería, que es lo que pasó en la primera temporada y la tercera, por eso está gustando. Es una masacre zombie. Coger zombies y reventarlos. ¿Que pasen cosas? No que pasen cosas. En la segunda pasan cosas. Lo que pasa es que no es que maten zombies, es que se relacionan los personajes y pasan cosas entre los personajes. Y hablan y dicen, pues oye, yo quiero sobrevivir así, y yo quiero que os larguéis de mi granero, y yo quiero que no sé qué. Y eso es lo que pasa, luchas de poder entre unos personajes y otros. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, tú mírate la primera de Romero y verás que salen zombies al principio uno, Y luego, al final de la película salen muchos, pero en medio de la película no sale ni uno. Ni uno. La pregunta clave, Ángelus. Tú ves en una pantalla dos personajes hablando. ¿Para ti está pasando algo o no está pasando nada? Depende de lo que estén hablando, depende del diálogo. Pues se puede hablar sin decir nada. Pero en principio así... No, no pasa nada. No está pasando nada. Sí, sí, pasa, pasa. Pues en esto están hablando todo el día. Ya, una temporada entera ya, hablando. Ya, diciendo, ay, mi hijo que se va a morir. Ay, mi hijo que se va a morir. Joder, lo estoy pasando fatal. Estás pasando mal, venga, pues, anímate, hombre. Eso es el, ¿sabes el problema tuyo? Que es el problema actual. Es que, con respecto a este, sí. Con respecto a ti, tienes un... Que no sois capaces de saber más allá de lo que están diciendo con palabras... Que no sois capaces de ver más para acá. Literal, es mucho más fácil. Literalmente. Es que lo que dicen literalmente no es lo que cuenta. Lo que dicen es lo que quieren decir. Si no hay una lucha de poder entre Herschel y Rick en ese tal, pues ya me dirás tú la segunda temporada, si es todo eso. Pero puedes encajar esa lucha de poder entre otros acontecimientos. No, porque si tú lo que haces es, entre esos acontecimientos, esa lucha de poder, al final los acontecimientos tapan la lucha de poder. Y al final se convierte en películas como estas, como Planet Terror o Zombie Party. Bueno, la comparación que me metes. En Masacre de Zombies sin control. Y no te genera angustia, coño. La angustia no se genera solo con un tío con 50 zombies alrededor, no se genera así. Precisamente la angustia es que no esté pasando visualmente nada, pero tú tengas en la cosa, hostia, que van a venir los zombies. ¿Sabes? Hostia. A lo mejor, y quizá los dos estéis de acuerdo conmigo, que el director de la serie metió la pata hablando de zombies. O sea, quiero decir, imagínate que hubiese hecho el mismo puto guión, o con las correcciones correspondientes, pero en lugar de un contexto de zombies, en un contexto de holocausto nuclear. ¿Sabes? Pues un grupo de gente super sobreviviendo sin ninguna amenaza inmediata. No, pero es que precisamente. Pues igual, sería una película lenta y tal. No, pero es como que. The Road, ¿viste The Road? Pero es que. Pero eso que dices tú. Ahora sí que me voy a levantar y te voy a partir la cara. La carretera, me estás diciendo. Sí. No digo que sea mala, es buena, es buena. Pero de lenta no tiene nada. O sea, es el ritmo que tiene que tener. Es que no puede tener otro. Pero es que el género de zombies es igual. Es que no es lenta. Es que ese es el error. O sea, tú en esa película o en esa novela, ¿qué coño quieres que pase para que se aceleren las cosas? O sea, que venga un dinosaurio. Que exploten cosas de repente. Que vengan nazis del espacio y que disparen. Eso es lo que quiere Ángelus. Tío, es que eso no es lento. Esto que puede tener o no puede tener. Ahí está bien hecho, está bien planteado y bien tal. Pero con los zombies es igual. Tiene que pasar eso. Lenta, por ejemplo, es La delgada línea roja. ¿La has visto? Sí. Es una peli bélica, pero que no tiene de bélica una mierda. O sea, no. Son todo reflexiones poéticas de los personajes. Ponme el ejemplo 2001. 2001, no, 2001 es otra peli que es como tiene que ser. O sea, otra cosa es que sea larga de cojones, pero tiene el ritmo que tiene que tener. Bueno, yo no digo que The Walking Dead sea mal. O sea, digo yo que dejé de verlo porque me aburrí. Bueno, porque me aburrí. Porque igual te aburriste porque no entendiste lo y que si iba. Y si veo que el viento se iba, pues igual me aburro también. No digo que sea mala. Digo que me aburrí. Me aburrí y lo dejé. Vale, bueno, pues muy bien. Abúrrete tú. Yo no me. Yo, o sea, pues de mira, cáscatela si quieres con la segunda temporada. No, pues a mí me encantó la segunda temporada. Míratela otra vez. Me encantó. Y la veré más veces. Por supuesto que la veré más veces. Porque a mí me gusta el género de zombies de verdad. Me gustan las películas de Romero. No me gusta la mierda esta. Que bueno, que también la veo, pero no es lo que él pide, el cuerpo. No es género de zombies, es humor y ya está. Es eso. Humor. Y es eso. Y volvemos. Sí, es Zombie Party, Zombieland, sí, es el Dead Set esta, que es una serie que es un gran hermano donde entran zombies y historietas de esas. Es que además se ha convertido en una especie de subgénero de comedia sarcástica respecto a géneros que a mí me da mucha rabia, joder, porque están en el fondo están... ofendiendo no solo a la gente que les gusta el género auténtico, sino a los creadores, tío. O sea, que está bien un poco de cachondeo, pero joder. No, es parodia. No, hombre, dentro del género de zombies también es verdad que no es estas de terror, o sea, de horror movie y tal, que no es tan pachanguero el humor. O sea, que es un poco más elaborado normalmente, vamos. Por no, ahora. Pero Shaun of the Dead, por ejemplo, es muy, bastante... se están descojonando del género, ejemplo. Que está muy guay. El Quijote pero es lo mismo, pone elegancia. Sí, pero que además que luego no se multiplique porque están al final haciendo lo mismo y es un género que se ríe de un género que ya no existe. Sí, claro, es eso, porque hay más películas de esos, de género de comedia de zombies que películas de zombies de verdad. Sí. No sé. Eso es... Y bueno, ya acabo, porque ya la última, lo último que sí que sé qué tal es de lo que ya hablábamos, que es The Walking Dead. Uh-huh. Que a mí me parece un super serial, o sea, me parece... No, es buena serie. De lo mejor que están echando ahora. Es que lo dejé de ver por eso, porque me... Pero, me pero hay que entenderlo, porque no es una serie al uso, no es... Que ahora mismo, a partir de la tercera temporada, vas a ver que es justamente lo que la gente pedía. Pero es que para que pase eso, tiene que pasar a otra cosa antes, que es que tiene que haber la angustia esa del que no pase nada, pero para luego montar un apocalipsis zombies exagerado. Pero es que eso son todas las películas así. Claro, pero yo me pongo en la piel del director y estaría súper frustrado. O sea, me he pasado un año currándomelo para hacer una serie redonda y la gente pide carnaza y punto. Eso es lo que tal, eso es lo que me ofende a mí. Mm. No, no el hecho de que, bueno, porque ya sabíamos que la gente no tal, pero... Pero es que cuando les das algo de calidad, se quejan, y cuando no, pues también. La gente no tiene ni puta idea, básicamente. Ni puta idea. Pero es, pues eso, y ya. Y ya está, ¿no? Y ya, porque luego hay aquí en Wikipedia un tal de zombies en España, pero la paso, porque es todo basura. Todo basura. No digo que el cine español sea todo basura, que también. Que también. Pero el género de zombies, bueno, hay aquí cuatro tonterías y tal. No es reseñable. No. Para mí no. Y ya. Y ya. Y ya acabamos el podcast. Ya vamos terminando entonces. Bueno, pues nada. Vamos ahora cerrando. Marchamos para casa. Era, hay que cerrar, joder, nunca cerramos. A ver. Bueno, en primer lugar, con vosotros han estado hablando Angelus, Hijos de Odín y Jenofonte, que no nos hemos presentado al principio, creo recordar. Sí, me sé. No, ya, joder, la gente que nos escucha ya. Ya nos conocen. Ya son personajes de la familia. Y bueno, los medios de contacto, como siempre, una de 25@gmail.com o en Twitter, una de 25. Sí. ¿Alguien se mete en Twitter? No. No, yo no. Si sale algo interesante te lo mandan al email. O sea, sí. Que... Ah, vale. Si mandáis algo interesante ya nos enteraremos por el mail que os acabamos de dar. Pero mejor al email todo directamente. Sí, y bueno, los que sí están en funcionamiento son los twitters personales de cada uno de nosotros, @genofonte, @... El canal de hijos. El canal de hijos. Y angelus-solemna. _, como lo todos los losers. Activo no está mucho él. No, en Twitter tuiteo poco, la verdad. Claro, Angelus está más activo por WhatsApp tocando los cojones todo el día. No hay que hablar. No, yo con WhatsApp respondo cuando me tocan la fibra y me callo inmediatamente. El otro día después. Hablando con... Bueno, no me voy a meter a tal. Otro día hablando con Neo, pues... ¿Quién que te metiste? Me metí porque me estaba ofendiendo lo que estabas diciendo. O sea, que te metes. Yo observo y si creo que mi aportación puede ser positiva, me meto. Y si no, me callo. Pues mejor cállate. Tú... Bueno, en fin. Y el blog es lo importante. Y el blog, como siempre, que ahí sí que os pedimos, por favor, que dejéis todos los comentarios que podáis públicamente para que haya debate en torno a estas historias y a otras que hacemos en el mismo. una de 25.blogspot.com.es.pt.it.jp. Lo que queráis, dependiendo del país desde el que nos veáis, que pueden ser muchos. Muchos y variados. Tenemos muchas visitas desde .com.ar, o sea que muchas gracias argentinos. A los argentinos. Muchas gracias. Os queremos. Tenemos muchas visitas de Italia también, por alguna razón. Ahí está, sí. Porque es que es mi gran conocimiento del italiano. Es por tu gran conocimiento del italiano. Da un ejemplo en la onda, tío. Cosa quise, sono quiero vindicare un inocente que hai fatto soffrire. ¡Y me hay soldi! ¡Y me hay soldi! O sea, pongo hasta la entonación perfecta del juego. Increíble. Algún día contaré la historia. Algún día te justificarás. Un misterio. Nada, que se lo aprendió de Assassin's Creed. Tío. Calla, que no es de Assassin's Creed encima. Ah, bueno, entonces no sé de dónde te lo aprendiste. Del Tenchu, pero ya... Es verdad, no tienes ni idea de publicidad ni tal. Tú tienes que dar el cebo para que luego otro día resolver y así lo enganches en los dos días. Ya, pero es que luego ven que la gente que es una tontería y se siente... Pero da igual, pero ya lo enganchaste. Claro. Y el próximo día vuelves a decir otra tontería que vas a resolver la siguiente. Porque... Y eso fue lo que hicieron contigo durante 4 años con la serie de Lost, básicamente. Imbécil. Y luego no se resolvió nada. Cerrad. No se resolvería para ti, gilipollas. No se resolvió nada y el que quiso resolverlo fue que es tonto, básicamente. Es como magia. ¿Qué pasó todo el tiempo? Magia. ¿Fue un mago? Un mago. Estábamos todos soñando. Como el como el final de Super Mario Bros. 2. Cállate. Era un sueño todo. O los serranos. Al nivel está los serranos de Lost. Sí, es increíble. Era broma. Tiene que acabar una serie así. Era broma. Putos mierdas, joder. Ay, el mundo es una mierda. Ese es el resumen de este capítulo, amigos. Nos veremos en el siguiente, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. O no, nos da exactamente lo mismo. Un saludo. Chao. Adiós.